La cera. Y todos ustedes ya saben lo que viene después. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Otaku no Shouzo. Yeah. ¿Cómo no salen mis sonidos? Sí, mira, tengo que decir que los Powered by Crisp ahora nos destruyeron un poco la ola que teníamos antes con la Oh. Sí, no me deja hacer sonidos raros con la cuestión y ahora tengo más hueá en el escritorio, debería sonar más. Algún día lo arreglaremos, vamos un día a arreglar eso, solamente eso. Bueno, usted ya lo sabe, soy Hayami, no grabaría esta tontera si no fuera porque acompaña a la usuaria de Fuerza Psíquica de Chile, la Pau. No me puedo acordar de todos los títulos, Hayama, ¿qué voy a hacer? No, y me encima la otra vez fui a un evento y me dijeron, ¡ah, la waifu de Chile! Y yo, ¡oh, la wea trascendió! Así ahora me lo dicen en vivo, la wea. Ya sabes lo que dicen en Spider-Man. Uh-huh. ¿Cómo era? Un gran poder conlleva una... Y decirlo... Una gran responsabilidad, no sé. ¿Qué iba a decir, no, Pau? No sé qué iba a decir, como dice Spider-Man, ¡qué wea, nada que ver! Y hacen una buena que así que no, olvídenme, no he hecho nada. Como dice Spider-Man, hasta la próxima, amiguitos. Sí. Ya, pero bueno. Así que no he hecho nada. Vamos a suponer que estáis mega preparados este episodio, que este es un episodio hasta histórico de Otaku no Shouzo. Que nosotros pensamos que le vamos a hacer muchísimo más adelante. Sí, mira, nosotros vamos a contarle al tiro el detalle. Este es un episodio tan importante para Otaku no Shouzo que yo con la Pau bromeamos por literal años que iba a ser el último episodio de Otaku no Shouzo. Sin embargo... Así como que... Sí. No, que con esto tú decías, ¿cómo era? Que con esto iba a ser como... Lo guardamos y se termina el podcast, iba a ser el último capítulo del podcast, una wea así. Claro, sin embargo, pasaron cosas... El destino nos trajo consigo querer hablar de esta película porque venimos fresquito, porque la vimos en el cine hace muy poco. Honradísimos. Sí. Fue tan potente, fue tan brutal que terminé con COVID. ¡Woo! ¿Te dio COVID de la weá? ¿En serio? Sí, pues, Pau. No te lo pegué. Pero yo no tuve nada, vos, ¿cómo es posible? Pero, Pau, eso que yo ya estaba enferma. Pau, tú también estás enferma. Sí, pero no de COVID, po. Bueno, yo tuve COVID, así que lo importante es que estuve postrado en cama y me dijeron, oiga, fue a ver a Kira y se pegó el COVID. Yo dije, no importa, lo valió todo. Oh, no sabía, Hayama, yo estuve ahí al lado tuyo, yo pensé que yo te había pagado la cuestión. Anda a saber cuánta gente más quedó con COVID ese día. A lo mejor ni siquiera fue en el cine, tal vez fue cuando a la salida, pero no importa. La cosa es que, debido a esa experiencia en el cine, tenemos el histórico y importantísimo episodio de Otaku no Shouzo sobre Akira. ¡Pum! Porque Otaku no Shouzo está a punto de explotar, compadre. Señoras y señores, un episodio, ¿qué decir, po? Legendario. Y que hoy día no tenemos un invitado, tenemos dos invitados. Sin embargo, voy a decir que son de la casa, son conocidísimos ya. Son parte casi del borde de los tales del programa. Yo estoy muy contento de tenerlos a los dos, porque yo sé que para los dos fue una película extremadamente importante. Uno de ellos está por llegar, ya viene, pero el otro está acá con nosotros. Estamos una vez más con nuestro querido Pan Durris. Un aplauso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, cabros? Tanto tiempo de no compartir una instancia de grabación de podcast que, como ustedes saben, a mí me encanta hablar con ustedes, me encanta escucharlo, y hoy siento el peso de la historia sobre mí, porque Akira es más grande que cualquier otra cosa. Sí, creo que la última vez que estuviste con nosotros fue en Náusica, ¿no es cierto? Fue en Náusica, sí, fue hace caleta. Fue en marzo del 2023, fue hace casi un año. Casi un año, sí. No, sí, fue hace harto. Sí. Es que, bueno, hay que considerar también que grabamos bastante menos que años anteriores, entonces... Sí, es verdad. Pero menos, pero mayor calidad. Eso. Solamente quiero decir eso yo. Sí. Gracias. ¿Para qué preguntarte si estoy preparado para este episodio? Pero, ¿qué querís que te diga? O sea, ¿para qué, po? ¿Para qué, po? Pero, ¿para qué, po, hermano? Una película demasiado importante en su vida, supongo. Sí. O sea, yo diría que de las películas de anime que he visto, es una de las que más he visto en diferentes etapas de mi vida. Al menos una vez al año, por lo menos una vez al año. Y más allá de eso, es que, no sé, po. Bueno, de ahí vamos a hablar de lo que es la experiencia personal, pero en general es una película que ha crecido conmigo, y que cada vez que la veo, yo creo que tiene que ver también con el contexto personal, mi apreciación por ella cambia. Sí, es hermoso. Sí, se lo vamos a conversar porque tiene acto personal también. Sí, de todas maneras. Y bueno, también queremos adelantarle que el segundo invitado del día de hoy es nuestro querido amigo Toño Tech. Usted ya lo sabe, que nos ha acompañado en muchos episodios acá en el programa. ¡Viene en camino! Ahí, para todos los fans. Para todos los fans, tranquilo. ¡Viene en camino! Respiren. Pero voy a suponer que, para empezar, vamos a ser claros. Yo supongo que tú, Pau, estáis recontenta de hacer este episodio, porque esto es una película, pero extremadamente histórica. Demasiado. Más encima que yo la conocí de una manera súper terrible, la verdad. De hecho, creo que es de las pocas cosas que puedo decir que la conocí por mi papá, pero de la peor forma posible también. Mira tú, mira, ya lo tiró nomás, y que ya y lo dejó como con expectativas. Y por favor, Pau, cuéntanos, ¿cómo conociste tú a Akira? O sea, creo que lo he comentado varias veces en otros capítulos, o al menos entre amistades, si es que estoy confundida, porque yo no lo recuerdo. Hoy día me dieron una calificación y me dijeron que lo más charcha que tengo es mi memoria, y fue como muchas gracias, ¿verdad? Honestamente, va con todo lo que te quiero, que nuestro año de amistad sí es verdad. Yo lo sé, mi memoria vale callampa. Era muy chica y por alguna razón que no sé por qué se arregló con los años, y en ese momento mi papá no tenía el criterio. Estaba viendo Akira, pero se había conseguido como un VHS, y mi papá en algún momento vio Fits of North Star entre medio y no sé qué, y yo ese día creo que fui como al living, porque estaban viendo tele, y yo justo decía, creo que era jueves o viernes, y dije, mamá, vamos a ver maravilloso ese programa de las preguntas de animales, que me gustaba mucho cuando chica, y de repente llego y está Tetsuo y se le están cayendo las tripas. Estoy con mis papás, está como tirado al frente de la tele, como hombre adulto viendo sus weas, y yo como al borde del living y me pongo a llorar de la nada porque veo a un hombre que se le sale las tripas. Mira, Paula, la descripción clave de todo esto es no tener criterio. Hermoso. Sí. No, pues es que lo peor es que mi papá como que viene, se ríe y me dice... Pero si obvio que no es verdad, Pau, si no le está pasando nada, él lo está alucinando, si no le está pasando verdad. Y digo, ¿cómo quiere que yo sepa eso? Tenía como edad de un dígito, era como, ¿cómo voy a saber yo eso? Si lo primero, no tengo, después no context anime. Me encanta el vengo a ver animalitos. No, vaya a ver un weón destripándose. Va a ver maravilloso con el profesor Rosa. No, compadre, vamos a ver Akira, conche tu madre. No, pues, y después de eso creo que se puso a ver The Fits of North Star, Hokuto no Ken, y creo que ahí aprendió su lección y como que se puso al frente de la tele y fue como, anda a dormir, así el toque así. Tala, papá, yo quiero ver a Javier mirando. Quiero ver al tío Javier. Pero ese core memory de mi infancia, de hecho tenía mucho miedo y dije, ay, Kira cuando chica. De más, te creo. Porque de hecho me da tanto miedo que cuando ordenamos los VHS para ver películas, como que me tomaba el VHS y creo que decía Hokuto no Ken y decía Akira, y yo como que empujaba como con un palo el VHS, así como que estaba como maldito, así. Estaba poseído. Horrible, era como... El manso combo, sí. Sí. Sí. Sí. Bueno, sí, pues estaban juntos en el mismo VHS esas weas. ¿La viste en coreano? No me acuerdo, porque después cuando la volví a ver no la vi desde ese VHS ninguna de las dos. Ya. Las vi después por mi cuenta de otra forma. De hecho, no sé si cuando vi a Akira la primera vez a conciencia sabía que tenía esa escena. No me acuerdo, la verdad. ¿Cuánto tiempo pasó cuando la viste a conciencia? No me acuerdo. No, de verdad no me acuerdo. Es que creo que en algún momento después la dieron en el Chilevisión. Así es. Creo. Ah, pero para, si dijiste que tiempo después la vieron en Chilevisión, entonces, ¿qué onda, Pau? La viste cuando tenía como 3 años. Probablemente, no, si no era tan chica, porque entendía la hueá de los animales, no, mi cognición no era tan poderosa a ver, los cuando, 3 años, cuando dieron a Akira en Chilevisión, fue en 97 u 8, uno de esos 2 años, yo no me acuerdo exactamente, 97. Estoy casi seguro que fue en 97. No, no tenía más de 3 años Hayama, no era No, tan no, no, chica. sí, ya. Si yo tenía como 13, 14, tú tenías como 7. Más o menos por ahí, Ya, sí. ok. Pero no, cuando la viera mucho más grande, como que ya tenía en mi cerebro la mentalidad otaku y toda la cuestión, tenía Bacán. más de 10 años cuando la vi a conciencia. Pero no la vi desde esa parte, la vi. Uf. Pero, por ejemplo, toda esa parte del hospital que ocurre, eso no está, o es mucho, mucho después, Oye, si yo quiero no sabía qué comentar chucha estaba el día de viendo. hoy, ahora que nos está diciendo la Pau, que este va a ser un episodio tan importante, va a ser extremadamente difícil hablar de ella sin spoiler. Extremadamente difícil. Oh, sí. Debo decir que en Cinemark había mucha gente que la vio por primera vez ese día Sí. en la función y decía, la weá, qué envidia, mejor manera de ver a Kira. Sí, Qué eso. bacán. Mucha gente Chicos, joven. mejor. De hecho, no, pero algunos amigos que vi ese día que me dijeron eso no eran tan chicos, pero igual creo que, no sé, una diferencia de 5 años igual es como notable, como en tu experiencia de los monos chinos, Ya, creo digamos de yo. que eran adultos, pero tenían entre 22 a 27 años, yo creo, ¿no? Más o menos, no estoy segura. Sí, pero igual la percepción de lo que consumís cuando tú tenís, cuando estás en la adolescencia, 5 años, escaleta de Mucho. diferencia. Tipo, por eso. Escaleta, sí. No, y lo otro que siempre le he dicho a gente que ha visto a Akira por primera vez, porque me acuerdo que cuando la pusieron en Netflix, una amiga la vio por fin, como porque siempre había escuchado de ella, otaku y toda la cuestión. Y ponía como, weón, me siento tonta porque siento que no la entendí. Y yo le dije, weón, la primera experiencia de Akira yo creo que es súper válido no entenderla Es una parte mierda. de... Sí. Aparte de no escuchar. De hecho, si ustedes están escuchando este capítulo y no han visto a Akira, está súper bien si la ven y dicen que chucha, está Bueno, bien. primero disculpen los spoilers y Porque. segundo lo de la Pau. Sí. O sea, yo creo que dentro de todo igual vamos a intentar no hacerla hasta la parte de. Lo vamos a intentar, Mira, lo que sí, pasa es, es mira, parte de, pero no lo voy vamos a ser a hacer. sincero, lo que pasa es que una de las mayores... ¿Cómo decirle? Características de Akira como experiencia fue el impacto de la época. Entonces, cuando uno lo quiere comentar esta vivencia, es inevitable querer comentar qué sintió en esas escenas particulares, en esos momentos, porque cuando yo vi a Akira, si bien ya había visto monos chinos en VHS, cosas así, pues yo la vi en VHS, adelanto al tiro, yo no había visto nada igual, bueno, nada igual. Yo creo que cuando la vi a conciencia, yo ya tenía como una formación y cierto criterio visual. Entonces, de hecho, como que no reviví traumas de infancia al verla. Ya. Por suerte. ¿Y una película que te ha acompañado en tu vida? Pero. Sí. Sí, porque fue como. Porque en ese momento, cuando vi la escena de las tripas y toda la wea, yo no sabía que estaba viendo anime. Era como una cosa que ve mi papá que yo no debería ver. Eso como que era lo que yo Ah. tenía integrado. Ya. Como yo decía, esto es cosa, es algo de adultos. Bueno, que no sé qué tan chica era, pero era muy chica. Yo creo que Pero a sí, todo gracias reventar por tu teníais 10 factor de años. mi papá. No, menos. Cuando la vi la escena de las tripas tenía, era mucho más chica. Ya. Mucho, mucho más chica. Porque. No sé, estoy imaginando cómo era el pijama y yo creo que no. ¿Estáis en pijama cuando viste la escena? Sí, pues sí, era tarde, era súper tarde. Es que yo creciendo no veía mucho a mis papás porque a mí me mandaban a dormir antes de que ellos volvieran al trabajo. Claro. Entonces a veces me despertaba y podía estar tarde con ellos. Entonces veía a mi papá a ver tele y era como, ah, voy a poder estar hasta tarde y voy a ver tele con mi papá y bueno, ya saben. ¡Qué manerita! Por memory, eso. Sí. No, pues demoré, como les digo, demoré mucho en darme cuenta que era. Y igual fue bacán volver a verla como ya, como siendo otra persona prácticamente. O al menos yo lo siento así. Sí, definitivamente. Pandurri, por favor, Pero cuéntenos eso. usted cómo conoció a Kira. Bueno, para un poco rememorar, mi primera experiencia con anime, yo lo primero que vi de anime básicamente no fue una película como esta, sino lo primero que vi, porque no sé, pues tenía 13, 14 años en ese momento, fue Dragon Ball, fue Los Caballeros Zodíacos, que los veíamos en portugués, pirateados en VHS. Mira tú. Sí, fue lo primero que vimos. El opening en portugués de Los Caballeros Zodíacos es una joya, por supuesto. Tiene que ser mejor que los guardias del universo, saludos. De todas maneras, sí. ¿En serio? Sí, es buenísimo. Es un tema bailable así que si lo ponía ahí en un carrete en los 90 pasaba piola. Zapiola, ya. Sí, es así Hola, de bueno. buena. Ya, la Ya. cosa es que Nice. cuando yo ya empecé a tener como el interés más grande por ver anime, en ese momento, claro que Akira era como el referente porque no sé, po, cuando te hablan de esos animes que te abrieron Japón al resto del mundo, Akira es absolutamente la punta de lanza de aquello, Esencial. absolutamente. Es decir, fundamental, ¿cachai? Y por lo que me acuerdo, en ese bueno, yo en ese momento estudiaba en un liceo industrial, puros hombres y puros jóvenes metidos en el anime, los videojuegos y toda esa onda. Creo que la primera vez que la vimos así como en un ciclo de anime, comillas, bien grande, porque era como, hay tiempo libre entre clases, veamos una película, y alguien andaba con Akira. Y sinceramente la experiencia grupal de ver a Akira no fue satisfactoria porque los cabros querían puro guayarnos. Un clásico, sí. Yo Clásico, sí. debo decir que yo dejé de Puro ir a los guayarnos. siglos por eso mismo, también en algún momento. Yo lo comenté acá en el programa. Sí, no, sí, yo lo entiendo, lo comparto, lo entiendo completamente, porque también yo tuve una experiencia similar cuando iba a lo de Ilion. ¿Cachai? Y bueno, como yo caché que igual Akira era, en ese momento cuando la vi en el colegio, igual caché que era algo más importante de lo que yo creía, la busqué y como siempre la encontré en mi videoclub de barrio que me apañaba por muchas cosas y que tenía harto anime para la época, sinceramente. Y la arrendé. Y la vi siendo niño completamente concentrado, digamos. Y la verdad es que comparto lo que dice la Pau, como niño no la entendí mucho. Sí, la animación me voló la mente, eso cuestión es innegable, porque de verdad que quizás el mayor atractivo de Akira es ver que la animación es una weá así, pero absolutamente locura ¿Qué para es la época. esto, güey? Y de verdad que es esto, así es como no. Es como, no sé. Es como la primera vez que tú veís una buena película de acción, así, que se sale como de las normas de Hollywood, digamos. Y que te vuela la mente. Yo de verdad que cuando vi Akira, la animación me volvió loco, pero claro, el guión no lo entendí a los 14 años porque me faltaban cosas por aprender, básicamente, ¿cachai? Pero así, esa fue mi primera aproximación a Akira, digamos. Qué bacán, weón. Y por supuesto que una experiencia que nosotros hemos comentado aquí hartas veces. Lo que sí me pegó al tiro, porque ha sido un interés personal desde bien niño, lo que me pegó al tiro fue la banda sonora. Oh, che, mi madre, Y weón. fue tan así que no sé, po, al poco tiempo la busqué. En ese tiempo llegué harto con unos amigos, íbamos al Bio, comprábamos cassette pirata. Y me la traje en cassette pirateado y me voló la cabeza. Es una locura también. De verdad que es una locura esa banda sonora. Completamente Y alejado del después. resto del anime en soundtrack también, por cierto. Sí, completamente. O sea, bueno, yo creo que más adelante hablamos de Obvio. aquellos detalles, pero sí, era una cosa bastante diferente a todo lo demás. Ya tuviste una buena experiencia, creo Quiero yo. hacer un paréntesis de Buenísima, trabajo. buenísima. Espera, Porque me disculpa. acordé que me pasó mi pira la primera vez. Me acabo de dar, no sé por qué, por lo que dijo Pandurri. Me acordé de cuando me pasaron a Kira y la había conciencia por primera vez. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de Urotsuki Doji? De que una persona de la iglesia me pasó Fruits Basket, Naruto y Urotsuki Doji. Sí. Y me pasó Kira también. Oh. Oh, el manso Eso. combo. Ese caballero te abrió el Es que mundo. era... No era caballero, era un adolescente. Ahora es caballero, pero Ahora en es ese momento no era un caballero. caballero. De Un hecho, me adolescente decía, terrorista. no le digáis, me pasó el disco y dijo, me pasáis esto de vuelta, no le decís a nadie que viste esta Urotsukidoji dentro de esta weá, no la veáis, no la vi. Y me dijo, no le digáis a nadie, si alguien te pregunta, no le puedes decir quién te lo pasó. Se la dejé a la cagada porque yo era Bueno, muy a mí me hubieran dicho eso, y chica. particularmente siendo mujer, yo ya pensaba que estaban mal pasando las masas porno, weón. Sí. Si me estaba Bueno. pasando la mansa porno, Ay, pues weón, si después es una de cuatro. Sí. No, lo que pasa es que justo estaba, cuando me pasó el disco y lo están conversando, estaba otro gallo Y él dijo, ah, esa serie de los penes tentáculos. Y fue como, me quedó claro, ya no quiero ver esta wea. Perfecto, no se No, pero toca. a mí sí se me acercan Cero, con cero eso. curiosidad. Yo no, ni siquiera había pensado en anime, Cero había pensado curiosidad. así como, oye, tengo la colección, no sé, no sé qué mierda que la en el vivo no le llegáis a nadie. La había pensado automáticamente que era todo porno, weón. Pero te creo. Mi cerebro no funciona así, Hayaman, tú sabes. Está bien. Bueno, era Pero una bueno. era porno, una. Una era porno y la otra era Kira. Y ahí vi a Kira conciencia, pues ahora me acordé. Mira, Eso, podemos continuar con los síntomas de res, que así no se me iba a olvidar. no, la raja, porque ese fue el momento que la viste a conciencia. Y de hecho, me gustaría saber qué sentiste cuando la viste. Es que él me la pasó porque él dijo que era como que no podía hacer que no la cachara. Me dijo, es terrible, bueno, deberíais Uf, verla, entre ya. otras cosas que me pasó. Compadre, Y te creo dijo este. que sí, me dijo, compadre, compadre. Y pues también me pasó muchas de las primeras películas Ghibli que vi, así que era, fue súper como importante en mi infancia esta persona. Se me había olvidado, ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Así que saludos, tío. Le pregunté, mi primo todavía es amigo de él, le voy a preguntar, pero yo creo que él me va a decir, no hablemos de esto, probablemente. Ya, qué Algo maravilla. así me va a decir, seguramente. Dijiste una de las palabras clave de mi experiencia. Yo les quería comentar un poco mi experiencia, ¿les ¿Cuál? parece? Dale, sí, dale. Ah, ustedes tienen esa palabra clave de no, es que tenéis que ver a Kira, vos. Oh, bueno. Miren, yo en el. ¿Cuánto te echaron las pelotas con eso? En el primer episodio de Otaku no Shiozo, nosotros hablamos de nuestra experiencia Otaku en los 90, o de cómo empezamos con el tema del anime. Y yo he dejado bien en claro acá durante todos estos episodios que yo entré demasiado chico el tema del anime, así como duro. Demasiado, demasiado chico. Yo estaba rodeado de un grupo de quinceañeros y veinteañeros que se están intercambiando todas estas cosas cuando yo tenía 11 años, güey. Responsable Entonces, es tú. que yo ya lo he contado, yo era la mascota de ese grupo. Si yo era la mascota, así de simple, me trataban como par porque no era un pendejo hincha pelota que estaba así como, entonces, no, que yo estaba callado escuchando todo lo que decían. Entonces, por eso tuve como toda esta introducción terrible, así muy, muy joven. Bueno, además sumaba que me gustaban los videojuegos y sabía que todos los que me gustaban venían de Japón. Obviamente el tema del anime, que yo no cachaba que todo era japonés, pero me encantaba la serie, había disfrutado a mil, y eso lo aprendí de hecho con los videojuegos. Y cuando vi este famoso OVA de Tenchimuyo en 95, me volví loco y quise empezar a ver anime. Y antes de aquí, de todo eso, vi varias cosas, vi Vulcan Crisis, que de hecho esa fue para mí personalmente demasiado importante en mi vida, y lo he dejado en claro mil veces. Y bacán y todo, esa fue la primera serie que de hecho fui a buscar música, esa fue la primera, y vi varias cosas, bla bla bla bla bla bla bla bla, pero en general como que todo era, no, son como puros clásicos, sin embargo no había visto a Kira hasta ese punto, yo más, bueno, no me voy a olvidar nunca, yo tenía como 12 años, bueno, era terrible pendejo, y cuando iba al recreo en mi colegio, me juntaba con estas personas que eran mayores y hacían todos estos intercambios después de la salida de HS o después de otro evento y la cuestión. Y estaba como toda esta cosa así como, bueno, sí, tengo, no sé, Plastic Little y tengo Valgan Crush y tengo Ultimate Teacher y bueno, y tengo Akira, que obviamente todo el mundo la ha visto, así que, ah, ya. Y yo así como que están todos, digo, ah, sí, bla, bla. Y yo dije, ¿qué Akira? Y todo, ¡oh, no! Pendejo conche tu madre, weón. Pendejo de mierda, pendejo el orto. Pero ¿cómo conche tu madre? ¿No habéis visto Akira, pendejo de mierda? Weón, si no habéis visto Akira, weón, no me hablís, weón. Este no era true. No era true, weón. Era así, no me hablís, weón. O No sea, eras tú. weón, tú te vas con este VHS y te vas a ver la pendejo culiao y no me hables hasta que hayas visto Hasta Akira. que la hayáis visto. De hecho, yo me demoré un poco en verla, me acuerdo que pasaron como 3 días y me junté con la salida los viernes y venía el grupo femenino como de ese grupo tal, que eran todas mayores, pero yo como ya estaba recién como de a poquito descubriendo mi sexualidad, había en un parque que encontraba bonita, weón, y una de ellas estaba ahí presente y salió el tema, oye, ¿y este weón no ha visto a Akira? Y ella que era como una de las que más admiraba, Oh. me miró y dijo, ah, no, mátate. Oh, no. Me encanta que No. tenga como un shoyo entre medio esto. Mátate. Sí, fue demasiado hermoso. Mátate. Así que, bueno, fue como ya, pues. Vamos a tener que ver esta película nomás, pues. Y Me la pasaron al tiro, de hecho fue como, no, es que tenéis que verla. Y de hecho, esa weá del control parental, esa pico, weón, vela nomás. Y ni siquiera no me dijeron nada, vela nomás, toma, pa, patada en la raja y dale nomás. Y la vi y... ¿Sabéis que va a ser una comparativa muy, muy extraña lo que voy a comentar? Muy, muy rara para algunas personas. Pero la sensación que tuve cuando la vi fue muy similar a la sensación que tuve cuando vi Twilight of the Cockroaches. Fue Ya. esta película que tenía una temática que sentía que estaba viendo algo que no era de mi edad y que era algo prohibido y que tenía una temática completamente fuerte y que no entendía exactamente bien qué es lo que estaba ocurriendo, sin embargo, era lo mejor que había visto en mi vida. Sí, igual. Yo esa experiencia la tuve más o menos con Twilight of the Cockroaches, esa la tuve, que fue como, oh, weón, ¿qué es esto? Que esa la vi, vamos a decir, es una película que muy poca gente acá en Chile vio, nosotros tenemos un episodio dedicado a eso y luego voy a hablar a futuro, pero bueno, esa fue la experiencia. Por cierto, por mientras, quiero decir que llegó el Toñito. ¡Aplauso! Hola, hola. ¡Hola! Hola, ¿cómo están? Bien, Sorry, Toñito. demoré por la locomoción. Llueve un poquito en Santiago y Y ya caga sabes, todo, quedan embarrados al sí. tiro. Pero tú ya nos conocí ya, si estábamos en el mismo tema que te dije que seguro íbamos a estar, así que de ahí te damos el pase, güey. Dale, dale, no hay problema. Muchas Bacán, gracias. pero hermoso. No, Saludos a todos. básicamente eso, tenía 12 años, me pasaron a Kira, la vi y fue, no entiendo qué puta mierda acabo de ver y es lo mejor que he visto en mi vida, güey. No podía creer lo bacán que era. Si bien Dragon Ball Z estaba penando en mi vida, de todo esto de los power levels y la energía y tirar poderes con el cerebro y toda esa cuestión me volaba así, era como, weón, qué genios, cómo chucha se le ocurrió esto, esto es demasiado maravilloso. Yo todavía estaba dimensionando toda esta experiencia que era decir, weón, esta cuestión en la animación gringa, yo no la veo, po, weón. En los monitos gringos que yo veo Sí. eso no existe, weón. Entonces para mí era como toda esta cosa como chocante. Yo afortunadamente crecí en un mundillo de personas que le gustaba, bueno, harto el cómic, a mi papá le encantaba el cómic, mi papá era un gran fanático de Mampato, por ejemplo, y mi mamá me apoyaba que leyera cómic, por ejemplo, yo fui un gran fan de Asterix siendo muy chico, entonces de cierta manera cachaba el cómic francés y algunas otras cosas y siempre tuve esa sensación de que efectivamente había un mundillo de adultos con temas de dibujo o cosas animadas, sin embargo, si bien había visto Valgan Crisis, por ejemplo, o había visto Tenchimuyo, que es una comparativa demasiado diametralmente ahueonada, pero sale boobies, weón. ¿Qué queréis que te diga? Para mí igual fue como tema cuando chico. Fue darme cuenta que efectivamente la animación japonesa estaba en otro nivel. Es más, tengo un recuerdo súper brígido de Akira, weón. Cuando vi Valgan Crisis, decían, no, esta cuestión es animación japonesa. Animación japonesa. Cuando vi lo de Tenchi Muyo, me contaban esto de animación japonesa. Cuando vi, creo también cuando vi Macross Plus, también me decían, no, esto es animación japonesa, bla, bla. Sin embargo, cuando vi Akira, me dijeron, compadre, esto es Japanimation, loco. Esto es La japonimación, compadre. la Japo Animación, compadre. No podíais decir el Japo Animación sin el compadre posteriormente. Era Japo Por Animación, supuesto. compadre. Para mí fue eso, fue una revolución, lo pasé increíble viéndola, pero al mismo tiempo, y como mucha gente estoy seguro, también salí con demasiadas dudas, que son las cosas maravillosas y hermosas de los monos chinos de este calibre, que era querer volver a verla, querer entender lo que estaba ocurriendo, conversar con amigos de lo que había ocurrido en la serie, pero no así como en el contexto de, oye, cachaste este episodio, estuvo re bueno, jaja, sí, no, sino era como más explicarse por qué las cosas habían ocurrido. El tema de los poderes psíquicos, y probablemente desde esa perspectiva, junto con Macross Plus, puedo decirlo yo, desde mi experiencia personal, fue una de las primeras series que tuvo como estas conversaciones un poco más deep, perrito. Sí, es ¿Cómo? que era un anime muy para adultos en la época, o sea, cuando estábamos en la época Under, Sí. era el anime para los compadres que estaban penando en cable recién con el anime a un nivel como más universitario, como hemos hablado otras veces, Sí, universitario, sí. instituto. Claro, es que rompía los límites del anime y se pasaba al cine arte también. Sí, es más, Sí, sí. yo estoy seguro que, bueno, por lo menos tal vez el Toyo me pueda confirmar esto, pero Akira, obviamente, era una película muy exitosa en el círculo otaku acá en Chile, vamos a decir en Santiago, pero probablemente también en otros lados también, porque era extremadamente gigante. Sin embargo, yo tengo entendido que yo la vi recién el 96, por ahí la vi. Yo la vi un año antes que la dieron en televisión. Y creo que estoy seguro que... No, ¿sabes qué? Sí, creo que la vi... No, sí fue en Coñazo. Creo que la vi en Coñazo. Era de Manga Video. Sí, en Coñazo. Ajá. Sí. Pero estoy casi seguro, porque yo no vivía ese mundillo, y probablemente a ti, si te llegaba a estos comentarios, que aquí era una película demasiado popular en el mundo universitario en Santiago, especialmente en las artes. Sí, no, a nivel... De hecho, yo conocí a Kira por mi profesor de diseño, cuando estudiaba diseño. Uh-huh. El primer año de diseño, por ahí, por el 93. Cuéntanos nomás, de hecho, cuéntanos, Toñito, cómo conociste a Kira. Llegó, bueno, pues empecé a estudiar diseño en INACAP. Hay un profe que le gustaba mucho la animación, como todas estas animaciones experimentales, como francesas que llegan en la época. Uh-huh. O esas mismas gringas que eran como muy under, que no eran como muy famosas, ¿sí? Y un día llegó, pues, como supo que a mí me gustaba el anime, que andaba con un libro de diseño japonés. En esa época había conseguido en el bio. Estuvimos hablando como diseño japonés y le hablamos de animación, pues, del anime, de lo que estaba como de moda en la época. Y él salió, me dijo, oye, ¿has visto a Kira? Y yo le dije que no lo había visto. Pero conocía de qué se trataba, lo había visto en una revista de estas españolas. Había leído un reportaje. Creo que era la Comic Zen. Ya. Y hablaba como del anime, como de lo mismo, como decían ustedes, como una forma de arte y... como que la estaba empezando a romper. Y me trajo a Kira, pero se veía súper oscura, y estaba en inglés. De haber sido 93, fue medio del 93, más o menos. Y la vi, y no, se veía súper oscura, pero se apreciaba más o menos de qué se trataba. Y como estaba en inglés, y el mínimo de inglés que sabía en esa época es algo enganchado en la historia. Uh-huh. Y después con el tiempo, me gustó tanto a Kira que dije, no, esto tengo que verlo en mejor calidad. Y supe que alguien estaba haciendo copias del láser. Ya. Pero el Akira no caía en un VHS normal de 120, tenía que comprarte uno de 180. Sí. 180 minutos. Y caía justo, sí. Como que terminaba, empezaban los créditos, avanzaba un poquito y se cortaba. Y me acuerdo que estaba la Crazy Comics. Uh-huh. Antes de que fuera famosa, se llamaba Flash All Comics. Y en galerías nacionales tenía como una especie de oficina donde vendían los cómics, pero muy, muy under, porque ni siquiera ponían los cómics afuera. No sé si tendrían permiso. Pero eran los de Marvel. O boletas. No, vendían, trajeron los primeros mangas, pero vendían más gringos, muchos gringos. Pero había casi nada de manga, porque no habían publicado manga. No había nada publicado. Norma empezó a publicar después, un tiempito después. Creo que tenían... Game of Thrones Road, Dominion Tampolis y sería. Creo que lo conversamos una vez en el programa, de hecho. Sí. Y ahí yo supe que ellos estaban haciendo copias del disco láser, así que ahí me conseguí un VHS. Todavía me acuerdo de tenerlo por ahí en el TDK de 180. Y se lo pasé y en una semana más me lo tenía. Me cobraban 5 lucas por grabarlo. De map. De la época. Pero lo vi así, vi la copia del láser en el VHS y se veía increíble. Estaba en japonés, sí, porque podía pedirlo en inglés o en japonés. Y lo pedí en japonés, para el idioma original y todo. Pero no, era increíble, quedé vuelto loco, como con puro arte, ¿no? Y lo poco que cachaba, lo que había visto en inglés. El trabajo, además de seiyuu de la película, es maravilloso, así que... Sí, la animación y todo, lo aspecto. Coñazo. Sí, después al tiempo también lo vi en coñazo, pero al año después sí. Como curiosidad, más que nada. Y bueno, después que la dieron en TV y la había dado, no recuerdo qué canal lo dieron. Televisión la dio, en el canal la dieron también, pero a la que metió ruido al máximo fue cuando la dieron en Chilevisión, en 97. Sí, todo hasta un comercial especial y todo. Sí, el que salía el viejo, se gritaba, aquí no está cerca, el fin se acerca. Sí, sí, me acuerdo, lo recuerdo muy bien. Así conocí a Kira en principio, bueno, y por el manga, que Ediciones B, había llegado Ediciones B, algunos tomos al kiosco, y un amigo que consiguió unos que editó Planeta D'Agostini, o sea, no, que editó, ¿cómo se llama esta empresa? Una empresa súper conocida que imprimía siempre cosas como para revistas en papel cuché, así. Ya, uy, no sé. ¿Cómo se llama? Muy parecido el nombre al supermercado Mermertine, no me acuerdo. No me acuerdo bien el nombre, así me acuerdo Panini. En el transcurso. No. Y Panini, ellos imprimían no. Para Brasil. No, Panini, no, ni siquiera asomaba. Era como. No tengo idea. Como Macan Erickson, algo así. Ya. Que tenía como 2M el logo. Hoy me y ellos suena. Imprimían. Y ellos imprimían para afuera. Y los brasileños de O Globo mandaban a imprimir acá. Ya. Y mandaban, y pude ver, escuché en revistas, estas típicas revistas como las de superhéroes antiguas, así como de las DC, bueno, hasta ahora. Uh-huh. Así imprimían aquí, Akira para Brasil. Y un amigo se consiguió un par de números, pues, y me regaló un par de números en portugués para el mercado brasileño. Así que así también lo conocí. Y quedaste vuelto muy loco, muy, yo creo. Sí, no, increíble. Es que era la versión, eso sí, era la versión que estaba coloreada. La coloreada, sí, que de hecho, sí. Yo sé que hay gente que no le gusta, hay gente que pone peros, pero yo he leído que ese era un sueño de Otomo, de hecho. Sí. Sí, mm. Sí, de hecho creo que lo supervisó él. Mm-hmm. Así es. Uh-huh. Así que eso, así conocí como Akira en un principio. Bueno, y después tratar de conseguirlo en otro formato, y la música, cuando llegó la música al Japanimation. No la pude comprar porque era demasiado caro. Y además no la vendían al principio porque hacían puras copias. ¿Te llegó ese disco, el Symphonic Suite o el gringo? El gringo. Ya. Yeah. El gringo en CD. ¿Dónde sale el típico escena, sí, de Caneda con la bazooka láser? Mm-hmm. Sí. Para ver el fondo de la ciudad. Creo que ni siquiera gringo, creo que hasta británico ese disco. Mm. ¿Sí? Mm, ah, no, no, creo. No, cachaba, si era británico. Uh-huh. Pero importado, dijeron en eso. Sí. Y de ese me hicieron una copia en cromo, en cassette de cromo. Maravilloso. Y ahora, y hace poco nomás conseguí la sonora en vinilo, que llegó a por ahí a algunas tiendas. Mm. Pero eso logré conseguir. No, nunca, el Japanimation nunca me quiso soltar el CD. lloraba. Pucha. No. Lo único que logré que me vendieran era el de Iria. Pero igual, bueno, algo. Que no es malo. Sí, no, es súper buena la música. Súper buena la música. Mm, supongo que tuvo un impacto como a todos. Sí, no. Akira. Uh-huh. Bueno, Akira, yo supe que cuando vino Moebius a Chile, uh-huh, el, ¿cómo se llama este compadre que lee la psicomagia? El Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky, Jodorowsky. Él llegó pelando cable con Akira. O sea, bueno, hoy día vamos a tocar a hablar de Jodorowsky, de hecho, en el programa, así, uh-huh, que... Y en esa como hubo una especie de charla de Moebius y estaba Jodorowsky en una del chileno francés de cultura. Uh-huh. Que estaba en Las Tarrias en esa época. Como en una esquina, en Las Tarrias. Uh-huh. Y ahí el Jodorowsky empezó a hablar, y habló de Akira, que vean Akira, que era lo que la rompí. Me acuerdo que estaba Salfate en esa lo entrevistaron, lo entrevistaron en Maldita Sea. Sí. Y de hecho ese video está en YouTube. Sí, y él llegó pelando cable. Y él también llegó pelando cable en Japanimation, obviamente. Mm. Y así como que también se masificó un poquito el tema de Akira en el círculo under de la época. Como que todos querían verlo, así, ¿no? Que estábamos el anime en Boy Under y esto era como la punta del iceberg del anime under en esa época. Ah, podríamos decir que desde mi perspectiva tal vez le estoy poniendo mucho color, pero si estás en un evento donde Alejandro Jodorowsky con Moebius te recomiendan esta weá cuando nosotros recién estábamos saliendo de la dictadura y entrando en democracia, esta cuestión era como... Ajá. Era locura. Yo lo he conversado mil veces acá. Para mucha gente esto era parte de la contracultura acá en Chile. Entonces hay gente que, uh-huh, ni siquiera veía anime o que te haber entrado al anime con esto. O de frentón, Akira es como la película anime que les gusta, weón. Sí, de hecho le gustaba a gente, sí, que no seguía el anime, que no, nunca había visto anime, o que no sigue ni siquiera anime, como que Akira es lo que más ha visto en animación. Mm-hmm. Porque ve otras cosas y como que no le hay al nivel. No. Onda, lo más... No interesa, para mí el pack era Akira y Ghost in the Shell. Ese era el pack de Saketa. Sí. Sí, mm-hmm. Mamoru Uchiha, en fin. ¿Qué iba a decir, Pau? Creo que si bien Akira es muy bacán, a mí creo que generó esta generación como de viejos culiados que nunca quisieron ver nada más. Lo siento, sería un viejo culiado. O sea, lo que pasa es que si te gustaba la ciencia ficción per se, la veía y no, pues entonces había gente que estaba dentro de ese círculo y encontraban que la animación era una cuestión media burda, pero gustaba ciencia ficción y la vieron. Uh-huh. Y como que eso salía del canon de la animación... Como burda de dos cuadros por segundo. Incluso la gente que se pasaba este rollo así como... O sea, mamá, encima si te la vende Alejandro Jodorowsky, era como esta weá. No, es que sí, los poderes psíquicos y la cuestión mental y el alma y la cuestión. Entonces te pasaba ahí a guano con la película. Va, que todo con cosas. Y sobre todo el final, que sí, esa como interpretación. Ay, sí, sí. Interpretación. Que dejemos la vida más para no spoilear. Hay gente que no está escuchando y no la ha visto. Pero, sí, pero sí, la, sí, no, sí. Pero eso, es una venta de todos lados. Dijimos Pero que sí íbamos a fue como el intentar no título. spoilear, pero Sí. nunca dijimos, porque vamos a prometerlo, no lo vamos a No, prometer nunca, vamos a así que no prometimos intentarlo. Vamos a sí. intentarlo, especialmente No, no, porque es que igual, eso es que igual es. aquí eres como el un referente, o sea, un otaku, yo creo que los más generaciones más nuevas no lo han visto a lo mejor, Ahora sí, pero es como ahora. algo que siempre está en boca, como algo que está en boca así siempre. Bueno, hace poco lo estrenaron en el cine, así que creo que varios la vieron. Y es el motivo de por qué estamos haciendo este episodio, de hecho. Creo Muy, que muy top. fui yo y la Pau a verla. Salimos enfermos, pero no Pero importa. igual si te transportáis a la época, imagínate, estáis viendo un anime como más de televisión, muy poco OVA llegaba y teníais los registros que había en televisión, pues veis algo como Akira, que hay loco. No había nada Pero igual. obviamente si ahora hay como más traen, hay más cosas y hay películas como más espectaculares tal vez. En muchos sentidos, a lo mejor si alguien que ha tenido más training y hay mucho anime en el mercado y he visto mucho y veía Akira, tal vez no te produzca el mismo choque a nivel, no sé, cultural que podría haber sido en la época. Como que si tú te transportabas en la época que no habías visto nada y veías esto de repente una cosa que estaba súper bien hecha de en todo sentido. Hay una diferencia, sí, no es innegable entre la gente que lo vivió en los 90 y sobre por ponerme boomer culiado, pero es porque no había nada similar, no tenía internet, no Hey, tenía pues sí, ahí. eso. Bueno, esta película era tan gigante que dentro de la perspectiva de ciencia ficción, la vara de comparativa con Akira no era así como Dragon Ball Z, no era Blade Runner, weón. Exacto, sí. Entonces era tan gigante que en ese momento impactó desde esa perspectiva. Ahora, claro, cuando tú la ves teniendo entre 15 a 25, 26 años actualmente, tal vez no la entiendas porque en ese contexto, no en la trama, sino en el contexto histórico, porque ahora hay un millón de cosas súper cuáticas, pero yo igual he visto también gente re joven que sabe y tiene claro que la película es histórica y es súper importante. Bueno, una amiga de la Pau que estaba ahí en el cine y la pillamos, ella es re joven y ella dijo que no le había encantado, ¿te acordáis, Pau? La encantó, fue como mansa bola de pasta y la cuestión. Sí. Eso. Sí, fue. Es una película que hay mucha gente joven que cacha la importancia de ella todavía. ¿Por qué? Porque, bueno, y para empezar también, que esto es casi hasta como de conclusión, pero lo puedo comentar porque no tiene nada que ver con spoiler, puta la influencia en la cultura popular de la película es ridícula. Sin ir más lejos, las 5.000 millas de esas que han parodiado la moto, la chantavo, weón. Sí. Ah, sí. En harto anime, en animaciones gringas, de Hasta todo. en Hasta los las tortugas Simpsons, ninja po. salen. Hasta en las Tortugas Ninjas, hasta en los Sí. Simpsons, salen cualquier weá. Entonces, Hasta en Star Wars. hasta en Star Wars, sí, po. Sí, de Entonces, veras, sí. que es una de vuelta de mano, sí, brígida en ciencia ficción, po, weón. Sí. Entonces, la película es demasiado gigante y la gente joven, muchos saben la importancia que tiene. Pero claro, para los 90, o incluso para el principio de los 2000, si no tuviste mucho contacto con lo que estaba pasando, igual la viste por primera vez, la película te volaba la cabeza, porque de verdad que. Siento que el único ejemplo, y no sé, no, ni siquiera, weón, ni siquiera, sí, simplemente más por cómo trata la temática, pero hay mucha gente que compara solamente por el impacto del Cyberpunk esta película con Blade Runner, pero las dos películas no se parecen en nada de nada. No es nada, no. No, no, no. Es como eso nomás, pero sí, la película tuvo ese gigantesco impacto. Yo me acuerdo que este póster clásico de Neo Tokio estaba a punto de explotar y salía así, canea con la azúcar, estaba en todas partes. Era una película que se metió tanto ruido que terminó llegando a la televisión pública, en Chilevisión. Es muy común que mucha gente te comenta acá en Chile de nuestra edad que la vieron en ese formato, que la vieron cuando la dieron en Chilevisión, que la dieron con doblaje latino, si mal no recuerdo. Sí, creo que fueron Y doblajes, latino, sí. sí, el rodaje latino. Y que dejó un impacto gigantesco, una película que se agradece que la hayan dado en Chilevisión en esa época, porque Chilevisión era un excelente canal en ese momento, era un canal completamente rupturista en muchos sentidos en los 90. Yo siempre he comentado que entre Chilevisión y Rock and Pop, esos dos canales como que de verdad los miraba y después ya Canal 13 y veía Viva el Lunes y eran dos chiles diferentes, pues, weón. Sí. Entonces, esa era la magia que tenía la televisión en ese momento. Y cuando dieron Akira, de verdad fue un impacto que superó el tema del anime. Son de estas Claro, aparte, películas. Dale, dale. sí, aparte que hay otro tema respecto a cómo Chilevisión emitía el anime, como de alguna manera se lo tomó más en ¿En serio. serio? Claro. A Akira le dio su lugar como corresponde, lo dio en horario prime, con publicidad especial. No fue una cuestión que no sé, pues hayan decidido decir, Ah, estos son monitos japoneses. No salió. La no, no, un sábado. No salió la Karu Gutiérrez diciendo: ya, niños, vamos a ver estos dibujos claro. animados. Pónganse un Mezquival y vean a Kira. No, no salió diciendo eso. No fue así. No fue, es súper importante lo que dice Bandurri. Efectivamente, para la gente que no lo vivió sí. o no se acuerda, cuando la dieron acá en Chilevisión en el 97, la dieron como una película para adultos, una película en la sí. noche, uh-huh. una película que era prácticamente lo más importante que nada en el mes del canal. Uh-huh. Sí. Así que también eso tuvo un impacto muy muy grande, esta cosa que se tomaran en serio los monitos chinos. Sí. Sí, no, sí, es súper súper importante. ¿Y qué decir ya del resto? Yo creo que eso ya sería más para cerrar, pero ese fue mi experiencia, y creo que todos vivimos más o menos eso de saber que cuando la veía y era, no sé qué acabo de ver, pero es lo mejor del universo. En un principio sí. Sí. Sobre todo como los giros que tenían, sí. Bueno, al principio, medio, después al final. No, y era como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y comparándolo con la animación que daban en esa época, era como, bueno, sí. era como de blanco y negro al color, el salto de la película, así de verdad era demasiado gigante. Yo creo que vamos a pasar a lo técnico, ¿les parece? Ok. Oh my god, hoy día tenemos harto que hablar. De hecho, hoy día les voy a dar hasta la lata. Porque yo creo que este es un episodio histórico, como les estaba comentando al principio. Es un episodio de una de las películas más importantes de anime de pre-2000. Algunos van a decir que es la más importante de anime de pre-2000 que hemos hablado acá en Otaku Nochoso. Así que este es un episodio marcado en lo técnico por tres facciones de lo que quiero conversar el día de hoy. Primero, obviamente, su creador, Otomo, Katsuhiro Otomo, un grande, un ídolo, que va a hablar un poco de él. También quiero hablar de la corriente de manga que estuvo él involucrado, porque nunca hemos hablado de ella acá en Otaku Nochoso. Y también va a hablar de la producción de la película. Uh-huh. Uh-huh. Y yo quiero conversarles de esto porque me parece súper interesante, de verdad, esto es algo que jamás habíamos conversado en Otaku Nochoso. Y le quiero dar súper alto hincapié porque debido a que muchas de estas obras jamás saltaron al anime o son re pocas las que tienen anime, va a ser muy raro que volvamos a hablar de esto en profundidad en Otaku Nochoso, y que tiene que ver con la corriente en que estuvo involucrado Otomo. Nosotros acá en el programa, yo y la Pau le hemos dado mucho hincapié a, y por coincidencia más que nada y por gusto personal, de hablar del grupo del año 24. Sí. Uh-huh. Sí. Que este grupo de chicas que revolucionaron el shoujo manga porque le pusieron temáticas que eran tabú en su momento, que tenía también tendencias políticas notorias, también tenían feminismo encima y salieron cosas maravillosas como por ejemplo Versailles Novara. Y nosotros hemos hablado de muchas autoras, de Keiko Takemiya por ejemplo, hemos hablado de muchas muchas cosas, hemos hablado, ya está, perdí la cuenta, creo que junto con Clamp son como regalonas del programa. Sí. Y eso que a ella no les gusta que hagan anime de ella, y como que lo encontramos de alguna forma una excusa para hablar de ellas, sí. en general. Sin embargo, quiero hablar de otra corriente que creo que también es la que está metida Otomo y que nunca habíamos hablado de ella. Otomo está metido en una corriente de manga que se llama New Wave del manga. Yeah. Y que me da mucha risa porque tiene exactamente el mismo nombre del New Wave francés y que comparten pero demasiadas cosas con el New Wave francés. Yo no tengo idea si es por una coincidencia histórica o simplemente porque los japoneses están tan obsesionados con Francia que ocurrió, weón. Porque de verdad que tiene... Creo que por ahí, sí. Digo que tiene demasiadas coincidencias. Bueno, les cuento que el New Wave, el fenómeno del New Wave de manga, es un fenómeno que nació a finales de los años 70 y que terminó a mediados de los 80. Su máximo representante es Katsuhiro Otomo. Otomo es el más grande representante del grupo. Y que, como estaba comentando, va a ser difícil que hablemos mucho de ello porque casi todas las cosas que salieron, salieron en manga y rara vez tuvieron adaptación en anime. Este grupo nació básicamente de un círculo de personas que eran críticos de manga. Muy parecido al New Wave francés, que por ejemplo Jean-Luc Godard y toda esta gente eran críticos de cine. Era gente que criticaba manga y que encontraba que había cosas que le gustaban y otras que no, y que ellos como críticos, después de haber leído caleta, y son básicamente otaku de cierta manera, consideraban que el manga era una corriente artística legítima, era un movimiento cultural de cultura alta para ellos, y que su misión era la valorización del manga como un movimiento cultural. mucha de esa gente nació de este grupo del New Wave, que es lo mismo que es lo que pasó en Francia. Entonces, por eso me da risa. Mucha de esta gente leía la revista Com, que era la rival de la revista Garo, y que era una revista que nació de un proyecto que tenía Osamu Tezuka hace muchos años, donde él decía, ¿saben qué? Todos mis lectores que han leído manga durante todos estos años, yo los invito a mandar sus mangas y los vamos a publicar. Y esos mangas se pueden tratar de lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasó? Que toda esta generación nació con esta revista muy muy fuerte en sus vidas y le dieron toda la potencia de querer criticar la obra a visión de autor. Igual que el New Wave francés. La misma historia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que al manga le dieron una crítica adulta. Ya no era como esta cosa de, ¡ay, sí, niños! Vieron, no sé, Astro Boy. ¡Qué bueno estuvo Astro Boy! Bla, bla, no, sino que ya era como, compadre Astro Boy, su lado humano, político, compadre radicado, estos artículos así como enormes de revistas, que estaban hechos ya para un público estudiante de la universidad, pues, bueno. Era de esta gente que había crecido con todos estos mangas en los años 60 y dijeron, bueno, hay que darle la valoración que merece. Uno de los de los mayores críticos de este mundo, una persona, una mujer, de hecho, que se llama Yuna Niwa, ella falleció hace unos años atrás, y que escribió un artículo que me encantaría leerlo, porque no lo encontré en ninguna parte, pero en todas las fuentes japonesas que encontraba decían que había sido uno de los iniciadores de este colectivo, que escribió un artículo que en español se llama ¿Quién soy yo cuando leo manga? Qué bonito. Que era sobre esa como cosa de entender y querer expresarse con, no como autor, sino con lo que uno lee, qué sientes tú con estas cosas. Y la cosa es que como ellos, esa persona y este grupo valoraban el autor, decidieron hacer un grupo de crítica de manga que se llama Meikyu, Laberinto, en japonés. Esto nació en 1975. Y la cosa es que ellos llamaron a decir que la mejor manera de hacer una crítica al manga era dibujando. Hagamos doujinshi, hagamos parodias de las cosas que están de moda y las criticamos de esa manera. ¿Y qué pasó con eso? Que cuando empezaron a salir tantas críticas de su grupo, dijeron, bueno, deberíamos hacer un colectivo general para reunirnos y hacer de toda esta cosa un movimiento para vender todo esto y sacar al manga como autor, como ya no metido en la en un editor, en un weón con un puro, con un habano así sentado, oye, tenés que dibujar cabra chica y romance y acción y listo, y tenés que hacer lo que yo te diga. No, sino que tener un grupo a hacer lo que ellos quisieran. Y para eso dijeron, hagamos un lugar donde nos juntemos y vendamos todas esas cosas. Y de ahí nació el Comic Market. Qué fantástico. Mira. Qué bonito. De ahí nació, fue con esa es como una de las mayores iniciativas del New Wave, o por lo menos podríamos decir que es la que tiene el mayor legado, porque si hay gente que no lo sabe, el Comic Market actualmente es el evento de cómic más grande del mundo. O sea, es un evento tan gigante que de hecho no lo puedes ver entero, tienes que planearte. Ellos venden una guía que literalmente el porte de una guía de teléfono amarilla, sorry por el ejemplo boomer, bueno, pero no se me ocurre una manera de describirlo, es una biblia, literalmente con todos los boots y todos los stands, y tenés que hacer tus mapitas, porque es imposible revisarlo entero en un día, no se puede. Bueno. La comiqueta, ¿no? La comiqueta, sí, Comic Market. Sí. Esa fue una mayor iniciativa. Y bueno, la cosa es que también ellos consideraban que habían crecido con Tezuka, por ejemplo, con estos autores que supuestamente eran para niños, pero tenían como todas estas tramas más adultas, y decidieron expresar todas estas cosas que a ellos habían crecido, pero con una tendencia más adolescente o adulta de por sí. Ellos revolucionaron el gag para adultos, por ejemplo, la comedia para adultos. Otra cosa que revolucionaron y que va a sonar un poco particularmente malapado es que mucha gente considera que desde New Wave nació el Lolicon y el Moe. Bueno. Porque también estaba todo eso. Porque es un tema que es bien curioso, porque hay mucha gente que dice esta weá es como pedofilia pura, y la gente que dice no, es que no entendí el contexto como punk que tiene antipolítico, y es como, ay, no sé, amigo. Pero la weá es que lo hicieron. Y de ahí también viene ese grupo. Y el otro grupo que creció con todas estas cosas de los 60 y quisieron adentrarse en New Wave con esta tendencia más de adulto, más de autor, era la ciencia ficción. La ciencia ficción en ese punto era mirado como algo estrictamente para cabros chicos en el manga. O sea, el propio, ¿En o serio? sea, el propio Osamu Tezuka tenía críticas Sí. de que intentaba hacer estas cosas con temáticas, pero lo weyaban porque dice, ay, pues si tú weas la leen caro chicos de 5 años. O sea, el propio Otomo, Qué curioso, el propio Otomo en una entrevista dijo que la imagen de la ciencia ficción antes de que entrara el New Wave era Doraemon. ah. rígido, porque lo pienso como en Occidente, y Occidente siempre fue como esta crítica brígida a la sociedad del momento. A veces me vuela la cabeza ese tipo de contrastes, como pobre hemisferio, o Sí, qué claro. denso, ¿verdad? Para hasta el 75-6, la ciencia ficción, ya hay ejemplos que se salen del clásico. Sí, nosotros hemos hasta hablado de cosas que se escapan del molde, a veces no tan conocioso, pero la ciencia ficción era mirado como una cuestión para pendejo. Sí. Oh, qué freak. Era como, no, no puede ser. Y por otro lado, estaba Otomo que decía, me gusta la ciencia ficción. Crecí con todas estas cosas, me gustaba, no sé, Cyborg 009, por ejemplo, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Le gustaba Tetsuji 28, que de hecho es una influencia en Akira. Ajá, como que le gustaban todas estas cosas. Entonces él decía que cuando en los años 70, cuando él miraba el mundo del manga, todo era o deportivo para cabros chicos, o de acción muy, muy piola, o Gekiga. Que nosotros acá, Gekiga, el ejemplo más grande que hemos hablado es Midori. Sí. Como Ah, la weá. estos mangas para adultos, pero ya, pero adulto, adulto, que tenían como toda esta cosa más artística, como contracultural, un poco incluso con tendencias de izquierda que hemos hablado acá en el programa, que era como una cuestión que se escapaba de Tezuka y amigos, pues era como, no, nosotros somos otro mundo. Bueno, la cosa es que cuando Katsuhiro Otomo entró a querer dibujar, él había vivido toda su vida en el campo mismo, estuvo completamente alejado, vivía en el norte de Japón. Y mucha gente siempre tiene esta imagen de que la gente que vive en el campo, no sé, como que le gustan los animalitos y cuidan las vaquitas y todo así, como de por vida. Y este weón no, era como me carga el campo, yo tengo una fascinación absoluta por Tokio. No tiene sentido porque era del campo, porque obviamente como dibuja la arquitectura, que es una arquitectura Eso. súper espeluznante, yo la Sí. encuentro. La primera vez que yo me enfrenté a uno de estos como condos de mucha gente en Corea, yo lo encontré terrible. Yo decía, con razón este weón dibuja estos edificios porque es espeluznante la dimensión de las cosas. Sí, pues, bueno, Yo lo comparto mucho. sí, completamente. Yo lo comparto también, ¿cachai? Y bueno, ese weón se hizo famoso por eso, ¿cachai? Pero él decía que como vivía en el campo tenía una fascinación por la tecnología y por todo lo que estaba alejado de él, porque él simplemente vivía allá en el campo todo verde y no veía nada de eso. Entonces, como decía que tenía mucho tiempo, porque en el campo tienes mucho tiempo, así que no que te dedicas a arar o cultivar la tierra, él decía que se pasó toda su niñez y adolescencia leyendo manga. Decía que sus mangas favoritos eran Astro Boy, era Tetsujin Nichu Hachigo, que es Tetsujin 28, y que le encantaba Shotaro Ishimomori, le gustaba Tetsuya Chiba, le gustaba toda esta gente que hacía mangas para niños, pero que tenían más como ciertas tramas y ciertas historias que igual te marcan si son historias súper brígidas, weón, todos esos mangas. Bueno, Astro Boy es tragiquísima, weón. Sí. ¿Cachai? Entonces, él creció con eso y lo encontraba bacán. Lo encontraba muy bacán. Y cuando llegó a la universidad, cuando llegó a la ciudad, como weón de campo, se dio cuenta que la gente estaba como en otra parada de la vida. Como que cachaba que lo que él encontraba que era cool, para los weones de su universidad no lo era, pues. Que vivían ahí, pues Sí, también. pues además probablemente eran Y todos vagas. también, como he mencionado, no hay otra cosa que siempre se ha mencionado, o al menos yo lo he mencionado muchas veces, que he aprendido con Mambén y otros documentales, era que si bien yo creo que desde acá, por la rareza, creemos que el manga es algo exótico y como rompe molde, en Japón no lo es ni cagando, tiene un montón de reglas. Siempre me acuerdo de Mambén, que tienen este capítulo que hablan ¿De la de nariz? una persona que se atrevió a dibujar, sí, lo de la nariz, como que para mí es un gran ejemplo de por qué. Por ejemplo, es súper cuadrado porque en el fondo Japón sí tiene muy metido esta wea de vamos a hacer arte y el arte es un oficio y el arte es una wea comercial porque hay que venderlo. Claro. Y se relaciona directamente a que tienes que tener la skill suficiente para que sea un producto vendible, pero a su vez tenés que adaptarte a lo que hay en el comercio porque es un producto que yo lo encuentro bueno y malo al mismo tiempo. Sí, bueno, afortunadamente. Ah, Entonces, dale, dale. eso. No, pero eso. Como que... Sí, eso. Bueno, lo que ocurre es que cuando... O sea, a mí me hace mucho sentido que lo hayan hueveado. Sí, sí, no, sí, cuando el weón llegó es que se encontró con otro mundillo, pero también fue un mundillo que él se impresionó y le gustó. Por ejemplo, él comentó que en la universidad se hizo fan del cine. Conoció New, hablando de New, conoció New Hollywood, empezó a ver películas de Peter Bogdanovich, de Woody Allen, de Francis Ford Coppola, de Spielberg, bueno, como ese tipo de cosas. Además, empezó a conocer mejor a Akira Kurosawa. Y le gustaba todo como esta cosa del cine, que es muy evidente que después lo vería en sus mangas por el uso de la cámara en sus mangas, que es muy cinematográfico. En ese sentido el compadre tuvo... Cuando nos hacían clases de perspectiva, mi profesor de artes del colegio está rayadísimo con los edificios de Otomo y las perspectivas de Otomo, me acuerdo ahora de eso. Sí, las perspectivas y todas esas cosas. Una persona que metió a tirar a la fuerza en mi vida. Saludos, profesor. Sí, bueno, digamos... La ciudad al final es un personaje más. Sí, pues, digamos, Otomo es alguien muy, ¿cómo decirlo? Como parte de la crianza universitaria, si esto ya es arte, supongo yo, de algunas personas, supongo yo. Bueno, la cosa es que él encontró todo este mundillo, encontró la ciencia ficción más hardcore, dijo que vio 2001 Odisea al Espacio, por ejemplo. Obviamente esa cuestión le cambió absolutamente todo lo que pensaba de lo que era ciencia ficción, pues, bueno, sí. Es una película que te caga demasiado la mente. Entonces este compadre dijo, ¿sabes qué? El Gekiga es bacán porque toca temáticas adultas, pero a mí me gusta la ciencia ficción. A mí toda la gente del Gekiga que dice que esta cuestión es para cabros chicos, que es para pendejos, que debería como rechazarlo y hacer cosas seriotas, es como, no compadre, yo puedo hacer ciencia ficción y puedo hacerle incluso tributo a las cosas que me gustaban cuando yo era chico y al mismo tiempo le puedo poner exactamente las mismas temáticas que hacen ustedes. Porque insisto, la ciencia ficción era mirada una hueá burda, una cuestión para cabros chicos. Entonces este weón dijo, vamos a empezar a hacer eso. Y él fue uno de los iniciadores de este movimiento. Hay mucha gente que las voy a comentar un poquito más adelante, pero él es uno de los más importantes dibujantes del tema de New Wave. El weón se empezó automáticamente a decir, bueno, yo me revelo completamente, no solamente con el manga que se estaba haciendo en este momento, sino también en cómo se dibujaba. Porque yo creo que ustedes tienen claro, yo creo que ni siquiera hay que ser muy experto en manga anime, que el estilo de dibujo de Otomo es inconfundible, weón. Es súper personal, sí. Extremadamente personal. Bien detallado. Sí, bien detallado para ser el canon japonés, que es un dibujo más rápido. Sí, exactamente, el compadre de verdad entró así como una cosa muy muy cuática. Bueno, la cosa es que cuando él empezó a dibujar, hizo un corto que se llama Short Piece, como la película, que salió muchos años después, y que contaba diferentes historias, y empezó a formar su estilo, donde para mucha gente fue un golpe automático. El weón se volvió un ídolo del mundillo, porque no solamente estaba haciendo cosas que no hacía nadie, sino que eran únicas desde su perspectiva. Por ejemplo, había gente que ya en el año 79-80 comentaba de que este weón iba a ser tan grande como Tezuka, weón, dentro de los círculos de críticos. Y más encima, igual es un poco chistoso porque siempre al nivel francés también, yo no sé si en el japonés sea lo mismo, pero al nivel francés de repente les dicen, ya bueno, pero puede ser que también era porque se olían los peos entre ellos, pues bueno, si eran todos amigos. Pero la gente... Bien, yo lo encuentro bueno eso. Sí, está bien. Yo lo apoyo a caleta eso. Pero sabéis que más allá del tema del amiguismo y eso, que se dan muchos círculos, esas cuestiones tú igual eres capaz de intuirlas así siendo una persona que está metido en un medio. Sí, tú sabís cuando un hueón es más brillante que los demás. No, y porque además destacó demasiado con los otros remaseos, y voy a comentar un poco del resto, pero la cosa es que este compadre fue tan gigante que hay gente que históricamente ya ha pasado a los 80 y hay gente que hablaba del manga de la perspectiva antes y después de Otomo, con tener dos o tres horas nomás. El hueón así es gigante. Se le atribuye a Otomo con el New Wave, que básicamente bajó la popularidad del Gekiga, que la gente empezó a entrar automáticamente como a esta fascinación por la ciencia ficción y estas temáticas que la gente encontraba burdas con estas temáticas, para cada redundancia, más seriota, más política, incluso también religiosa, etcétera. Este compadre también se le dice que trajo los paisajes tridimensionales al manga, De verdad, cuando uno ve los paneles, pues, sí. son ciudades que están formadas increíblemente, y que la gente que tiene buen ojo con el tema del dibujo dice, no, este buen piensa en 3D, porque sale la viñeta y sale como sale los edificios, y después la siguiente viñeta podéis cachar que es el otro edificio que está en la viñeta, pero en otra perspectiva, y es como que el bueno hubiera movido la cámara nomás, es increíble. ¿Puedo dar un comentario? Sí, dale. Que esto ya es solamente nerd, historia del arte, porque artes visuales. A los que no cachan y solo están escuchando este capítulo, yo tengo un bachiller en historia del arte, por eso me voy a pegar esta volada solo porque nerd. Pau, por favor, si para eso, me encanta grabar contigo, adelante. Lo que pasa es que hay todo un paradigma de cómo representar la distancia en artes visuales. Está, por ejemplo, en la pintura, si ustedes ven, lo hacen con manchitas. Y en el arte asiático se hace como con la dureza de la línea, la oscuridad de la línea y con el tamaño de la línea. Pero si se fijan, como que nunca es como que uno lo vaya viendo más desenfocado, como que uno entiende por perspectiva y composición que el agua está más lejos. Y eso se nota mucho, como por ejemplo cuando tú ves los mangas iniciales de Dororo, por ejemplo, como que tiene esta hueá como de... Esto es como el esquema de cómo se supone que es, por ejemplo, un puente, por ejemplo. Incluso en Tezca se ve mucho eso. Entonces, como que lo que tiene Otomo, como decía el Toño, que es como un protagonista, siento que él no sé qué le pasó, que no sé, yo creo que Tokio lo hizo mierda mentalmente. Fue como, me siento apretado por esto, no sé. Algo le pasó con Tokio en ese momento, que dijo como, esta wea no está bien, porque también hay muchos libros sobre el impacto, no solo en Occidente, pero en Oriente, del cambio de vida que generó vivir en departamentos. Porque cambió completamente cómo se percibía la ciudad y cómo se percibía la vida. Otomo tiene un manga sobre eso, de hecho. Sí, entonces era como, weón, sí. Como que yo lo veo así, como que este weón se fue a la concha de tu madre con el tema de la ciudad. Y sí, creo que por los años no es tan lejano a cuando la gente, porque hay mucha literatura al respecto. De hecho, ahí está, no solo le pasó a Japón, le pasó a Corea. Yo tengo cuentos que se trata como de que murió tanto la idea de comunidad que había en el pueblo, que se trata de este weón que llegaba a una casa y no se da cuenta, pensaba que estaba viendo a una desconocida y era su esposa. Como a ese tipo de esquizofrenia llegaba. Qué bueno. Y una de esas cosas. Como viene la burbuja económica japonesa, después también Otomo haría una crítica rígida política de muchas de las cosas que le gustan. De hecho, acá con Panturri lo hemos hablado, que una temática normal y recurrente de Otomo es lo inoperante que son los milicos, pues. Sí. Es chistosa esa weá. Bueno, la cosa es que este compadre era famoso por eso, el tema de los paisajes, como estaba diciendo, el diseño mecánico, loco, weón, increíble, weón, revolucionario a cagar también. Curiosamente, cuando pasan como toda esta iniciativa, hay mucha envidia, mucho odio. De hecho, nosotros comentamos una situación de envidia con una de las mangakas del grupo del año 24. Sin embargo, Osamu Tezuka, que era el dios absoluto, lo amaba a este weón. Decía, weón, tú de verdad eres maestro, eres ídolo. Yo cuento que lo que hiciste es increíble. Yo no lo podría hacer, él lo decía. Es que siento que la visión de Tezca para sus cosas, si bien tiene algunas historias que son oscuras, Tezca siempre tiene como esta weá como educativa. Sí, como que siempre siento hasta que la próxima, amiguito. Algo que pueden ser. Sí, vos tiene. Yo me acuerdo que uno de los últimos de Tezca es un one shot que se llama. Acá está el nombre, se llama en español El libro de los insectos humanos. No sé si lo conocen. De Tezuka. Sí, yo me lo compré. Es de Tezca, pero está coescrito con... no, es completamente de Osamu Tezca. Ya. Que, más allá de eso, como no quiero entrar a contar mucho de qué se trata, porque no, pero es muy oscuro, es muy adulto, y lo que te va contando es muy adulto. Entonces, y tiene como esta enseñanza al final de la historia, que también está en Astro Boy, porque hay un manga que leí que es como el proto Astro Boy. Que son como, tienen como estas ideas como ecológicas. Entonces, ahí como que siento, como ahora que veo que se conocían, siento que ahí también Tezca se permeó para hacer otras cosas más cuáticas. Porque este no es muy conocido. Puede que haya una influencia incluso de lo que pasó con el New Wave encima de Tezca después de los 80, o sea, cuando hizo Fénix, por ejemplo, ahí. Sí, porque a mí me sorprendió cuando leí este manga, me sorprendió mucho porque tiene como hasta tiene sexo entre medio, tiene como weas como de infidelidades, muy Bueno, cuático, como recuerda que que Tezca sí. hizo Cleobara, reina del sexo. Yay, algún día hablaremos de ella. Sí, pero por eso también, es que igual tiene sentido porque de lo mismo que estamos hablando, quizás le pasó con el New Wave, que fue como en verdad ya puedo contar otras weas porque ahora entiendo por qué hacía tanta ciencia ficción Tezca. Como gracias a esta Yo sabía que explicación de que Tezuka le... lo criticaban. Como Sí. que Tezuka, sus pares lo criticaban harto. Sobre todo esto que hacían el cómic, y no recuerdo cómo es la tendencia que hacían cómic de samurái. Bueno, Y decían, en Gekiga no, que había hace cosas. muchos samuráis también. Sí, y decían que él no podía dibujar ese tipo de cosas. Y hizo un cómic de samurái, el Claro, Tezuka. como Como que mismo nivel. esa gente que leía así como a Sanpei Shirato, todos esos weones terribles hardcore del tema samurái. Sí. ¿Quién estaba Sí, metido en cuando se Gekiga? veía como provocado. Yo creo que cuando se veía provocado Tezuka, hacía como otras cosas. No, yo puedo salirme de este hilo que hago siempre y hago otras temáticas, no sé, ciencia ficción, cosas más Es nueva. adultas. Sí. Bueno, y bueno, a pesar de que no fue hecha por él, financió una de las películas más extremas en ese sentido, es Belladonna. Sí, no, sí, a lo que voy con esto es que no es como que antes de esta tendencia New Wave no existiera estas temáticas, sí la existían. Lo que pasa es que no lo tomaban muy en serio. Sí, de hecho, nosotros hemos comentado que en el grupo del año 24 también había gente que no tomaba muy en serio porque decían, ay, son cuestiones para cabras chicas de 10 años. Y en realidad lo que estaban escribiendo eran temáticas extremadamente duras. O sea, serían más lejos, Onizama, weón. Bueno, ¿qué decir, po? ¿Cachai? Entonces, bueno, eso. Son muchas cosas que a Tezuka lo respetaba también. Tuvo mucha gente que lo amaba. Weón, Masamune Shirow literalmente estudió su obra completa para hacer las mangas que hacía, weón. ¿Cachai? O sea, bueno, tenía muchos fans. Y otra cosa que también son dos puntos súper importantes de volverse famoso Katsuhiro Otomo, es que también tenía dos elementos súper importantes. Y es que él agregó a esta tendencia supuestamente para adultos que en el Gekiga estaba más o menos como cerrada las puertas, porque el Gekiga era, bueno, explícitamente adulto. Y este compadre agregó a la adolescencia a las temáticas más complejas. Él decía que, por ejemplo, leía Golgo 13 y decía que los jóvenes no tienen representación alguna en un manga de esa categoría, y es que él sentía que le generaba impotencia cuando chico. Decía que el mundo de los adultos era bacán y todo, pero que ellos también tenían sus propias frustraciones, sus propias situaciones que había que reflejarse en el manga. Sí. Que eso también. Y Bacán. sí, y lo otro que también es extremadamente importante, y que de hecho es una temática. Es cuático, porque es que yo siento que hay que tocarle igual con cierto respeto. De hecho, personalmente, a mí me alegro que el día de hoy podamos hablar de esto con la Pau acá, porque le toca como tal vez a nivel, no sé, de étnico, pero el weón es famoso mundialmente y en Japón mismo, porque los propios japoneses dicen que fueron los primeros autores de manga que hacían personajes estrictamente asiáticos. Ah, no lo había Sí, un pensado poco más así en todo realista. caso. O sea, Sí. cuando tú ves a Akira, yo siempre, siempre, siempre he tenido esa visión de que son japoneses. O sea, porque tú cachai, porque cuando tú cachai, pues esta tica weá que es un poco burda y llega a ser hasta incluso racista a ratos, que llega esta gente que dice, oye, pero ¿por qué el anime y el manga así si ellos son japoneses? Deberían tener todos los ojos rasgados, y tienen el ojo gigante, y la cuestión, ¿por qué así? Bueno. Están acomplejados, Claro, sí. eso, y no, la bomba atómica lo acomplejó y la weá, y a mí un tema que de verdad es como. ¿Verdad, po? O sea, lo Pero acomplejó, es sí, verdad lo porque... acomplejó, sí, pero es una visión súper así como. No, no, es que ellos dibujan los ojos grandes porque. No, es que Disney y tenían que hacerlo sí o sí, y no es así, fue una influencia que hizo Tezuka. Tezuka amaba a Disney, pero no lo Es exige. desde un prejuicio de Es un alguna manera. prejuicio, el igual no exigía Sí. que el resto lo hicieran así. Sí. Sí, por ejemplo, de hecho dijiste eso y me acordé al toque de lo que nos había pasado, que habíamos conversado con esta película, la primera película color Hakuyaten. de Toei, la Hakuya-ten. Porque habíamos hablado de que era como parcialmente una especie de disculpa, porque habían decidido hacer una historia china en vez de una japonesa. Claro. Y quizás esa wea, porque ahora lo pensaba como la wea mansas pelotas, porque en el fondo Otomo se puso a hacer estas explosiones gigantes y era como pico con la bomba nuclear. había pasado hace nada, probablemente. Había, por ejemplo, yo no sé, mira, yo nunca he estudiado esta situación, pero por ejemplo la televisión japonesa, creo que ya se ha sanado un poco esa weá, no sé, pero hubo una época, sobre todo cuando salió Akira, que por ejemplo la televisión japonesa estaba completamente prohibido poner imágenes de explosiones nucleares. Completamente prohibido, no podían, porque desencadenaba y un trauma nacional. Que las explosiones de este weón, yo tengo un libro que es de Murakami, que no es Murakami de Murakami, Haruki Murakami, sino que es el Takashi Pon, que este artista contemporáneo japo, que él creó este movimiento que está basado en que toda se creó el super flat, y el super flat, todo el libro, de hecho sale Shinji flotando en la nada en la puerta del libro, y él habla del trauma en la sociedad japonesa desde la bomba nuclear para el anime, y tiene de hecho fragmentos de las explosiones de Akira como parte de la explicación teórica de... Entonces me está haciendo mucho sentido eso, porque también lo pienso así, como que creo que es alguien que sí se atrevió, porque en el fondo si hablas de ciencia ficción y si tú me dices que es solo para niños, quiere decir que tienes el lujo de hablar de algo que es ajeno a tu cultura porque no es traumático. Entonces si puedes hacer, entonces Otomo de repente va y te agarra los edificios grandes, gente que es completamente japonesa, una explosión, desmembramientos. Bueno, ¿cómo no es eso relativo a la bomba nuclear? Y se lo aceptaron así. Hicieron mansas pelotas. No, no, si está completamente en lo cierto, se lo voy a conversar un poco en el manga. Pero sí quería conversar eso, que Otomo es conocido por hacer sus personajes de verdad representativamente asiáticos. El bueno es conocido en Japón y en el mundo por ello. De hecho, es una cosa que ha salido como debate, decir, oye, ¿por qué él sí lo hace y el otro no? Bueno, es una cuestión de estética, de selección nomás. Pero él siempre ha sido... súper así como bueno, sí, de hecho leí que supuestamente él tenía 4 reglas de diseño de personajes. Decía que dibujaba ojos estrechos, nariz baja, piernas cortas, y con las mujeres dibujaba los senos pequeños. Que de hecho con el tema de los senos tuvo problemas, muchos problemas, porque cuando dibujaba mujeres algunos editores y algunos críticos le decían, no, bueno, pero dibújate guachitas ricas, po, bueno, son feas, ¿no? Dibuja las mujeres como yo creo que son las japonesas. Siempre ha sido un tema de que se dice que probablemente no sabe dibujar mujeres. También se decía Eso. Sí, cuando... Decían eso. Sí, cuando... Sí. Sobre todo cuando salió Armageddon, que le iba a comentar un poquito más adelante, lo criticaron. Decían, weón, tus mujeres son feas. Decían, no son feas. Son japonesas, weón. Son realistas. Dibujo porque son realistas. Creo que así son las mujeres que... Igual esto debió hacerle el hoyo a demasiada gente que haya dicho eso. Sí, sí. De hecho, tanto hombres como mujeres molestos con el tema, weón. Hay veces en el manga igual que se confunden los personajes, ¿eh? Sí. Eso es como yo creo que uno de los problemas. Sí, el problema del manga de Otomo. Sí. Mira, honestamente, como persona que dibuja, y Toño, tú también debes cachar, a uno sí le cuesta dibujar de repente el sexo opuesto o a alguno de los dos. Porque me pasaba cuando bien las mujeres. O dibujáis bien los hombres. Siempre pasa esa weá, súper normal. Sí, bueno, pero él eligió el buff de la arquitectura, no el buff de las mujeres, quizás, no sé. O sea, personalmente, por ejemplo, a mí Kay la encuentro bacán, güey. A mí me encanta Kay, güey. En la película, en Akira, la encuentro bonita, sí, encuentro bacán. Pero bueno, esa, la cosa es que Juan tenía su propio estilo y marcó al tiro y dejó la cagada. Él comentó, y creo que no le va a sorprender para absolutamente nadie, que si bien estaba completamente influenciado por lo que pasaba con Yotaro Ishimori, por ejemplo, con todas estas cosas que le estaba comentando, él tuvo influencia más de carácter artístico fuera del mundo del manga. Por ejemplo, él decía que su cambio de... Él dibujaba como, no sé, como Tezuka, por ejemplo. Le gustaba y hacía estos personajes con ojos grandes y cosas mucho más tipo caricatura. Y él dijo que cambió ese estilo por dos artistas que le marcaron demasiado. Uno es Tadanori Yoko, que es un compadre muy famoso en Japón, puede hacer collage con arte. De hecho, le hizo portada muchos álbumes de banda. De hecho, tiene una... Yo no sabía, me enteré ahora de Otaku Nuchoso con este. Dije, oh, que él hizo la portada de Agartha, de Miles Davis. Un disco que me encanta, de hecho, en vivo de Miles Davis. Y el otro también, que es muy famoso, que también se inspiró él, es Isaka Yoshitaro. Que esta gente que está fuera del manga, estos son ilustradores, están metidos en las corrientes de arte. Entonces cuando vio esos estilos dijo, yo también quiero ver de eso. Y además, en 1979 conoció la obra de Moebius. Sí. que Moebius no solamente fue una inspiración visual, sino que además le abrió esta perspectiva de que efectivamente la ciencia ficción puede ser tomada en serio. Él, por ejemplo, en entrevistas dice que a él particularmente Star Wars no le gusta mucho. La encuentra buena, pero no le marcó mucho. La encuentra entretenida y fue wow, qué bacán en la época, pero no tuvo su impacto. Sin embargo, él ha dicho públicamente que la que sí tuvo un impacto gigante en toda su obra es Alien. Alien lo dejó vuelto loco. Es como, weón, esta es la ciencia ficción que quiero hacer. También comentó que lo encuentro increíble porque haberse enterado en esa época de esto, igual lo encuentro cuático, que es la conexión que hemos estado comentando hace un rato atrás, que vio el libro este del arte de Duna de Jodorowsky. Y Creo que a también todos nos cagó un poco la vida esa estética fue como weón. sí, bueno, Yo no creo que haya nadie que haya sido inmune a eso. sí, bueno, está bueno, Giger, obviamente, que el que hizo y también está, ¿cómo se llama el que hace los efectos especiales? ¿O'Bannon? Ay, no me acuerdo cómo se llama el loco de Alien. No O'Bannon, me estoy acuerdo de seguro ti que ha tampoco. pedido O'Bannon, pero esos dos locos lo Pero marcaron si lo hace. de efectos. Pero si los efectos especiales de. Ah, no, nada. No, no, nada. Estoy pensando en algo equivocado. Ah, Ignórenme. bueno, De la cosa hecho, es que nada. los efectos especiales de Alien y todo eso lo dejó para la cagada, pero también le dio otra perspectiva que también es súper importante y que lo encuentro bacán que lo comente como algo que llegó desde Occidente. Que él decía que vio Alien, vio esta cuestión de Moebius y además, años antes le había marcado demasiado el Exorcista. Ah, Entonces, ¿qué es lo que? Pasó. Entonces, él dijo que una de sus mayores inspiraciones a la hora que entra al mundo del manga era meterle el terror psicológico, el thriller psicológico a la ciencia ficción. Me encanta. Que eso también era como Se medio, nota. weón, no sé si tabú, pero era como, ¿por qué estás haciendo esto con cuestiones que supuestamente no son para adultos? No, si son para adultos, weón. ¿Cachai? El weón decía, sí, sí soy para adultos. El weón Ya sacó, voy. bueno, Short Piece, como le estaba diciendo, que son estos cortos que dibujaba con historia como one shot. Y hizo su primer manga más o menos importante, que es Fireball, que es un manga que de hecho tiene poderes psíquicos y que podría decir que es un abuelo, un padre, junto con Domu, que es otro súper famoso manga de este weón, que lo volvió extremadamente popular, que abrió una nueva generación de mangaka, como estaba comentando, le abrió toda esta perspectiva del New Wave. Y que la gran diferencia, la gran diferencia con el grupo del año 24 es que las chicas del año 24 comparten sensibilidades artísticas. Tal vez algunas no dibujen igual que las otras, pero todas están como más o menos como que les gustaban las mismas cosas, weón. Nosotros lo hemos conversado con la Pau. Sin embargo, Supongo que tiene esta cuestión feminista, de sí. los temas como medios como del seinen De la también. sexualidad también. Sin embargo, en el New Wave no solamente están como estas cosas de la revolución, pero no ellos no comparten tendencias estéticas o idealistas de lo que estaban haciendo. Ellos simplemente eran esta gente que encontraba la ciencia ficción, había que romperla así, que el gag podía ser para adultos, que no era una cosa estrictamente para cabros chicos, o que en el Gekiga estaban todos estos mangas eróticos con mujeres, pero todas las mujeres eran adultas y ya empezaron a llegar como todos estos weones que empezaron como a decir, no, pongámosle las pantichotas ahí a Creepy Mami, weón. Y eso también viene de ese mismo grupo. Todos ellos están unidos en ese mismo grupo. Entonces yo le estaba comentando que debido a eso, no son demasiados, son muchos autores muy famosos que tienen mangas que en Japón han vendido millones. Pero aquí particularmente no son tan famosos porque o sus obras no han sido todas publicadas fuera de Japón o porque no tienen muchas adaptaciones al mundo del anime. Yo quería comentar que del New Wave, donde proviene Otomo, podríamos decir que los otros dos grandes autores, porque tienen adaptaciones de anime, son Isaichi Ishii, que es el que hizo Mi vecino los llamaba. Qué bonito. Mi vecino los llamaba viene del New Wave del manga y que después haría Studio Ghibli la película. Misao Takahata haría esta adaptación, pero eso viene del manga este de New Wave. Y lo otro es que Hideo Asuma, que hizo Nanako S.O.S., que mucha gente dice que ahí empieza como el lolicón un poco. Pues sabes que tiene sentido que no haya pasado accidente ni como cómic, porque estaba esta idea, probablemente Otomo, como fue el fundador, le pescaron y toda la cuestión, pero todavía nosotros en Occidente tenemos que cargar con esta weá de que el anime es para cabros chicos, pues entonces no tuvo ese salto. Sí, como que Entonces yo creo que también por eso no pudo llegar hasta acá de mejor forma, porque está el prejuicio nomás, estamos pues. viviendo un mundo mainstream ahora en el año 2024, que eso ha cambiado de a poco. De a poco acá en Chile ya, bueno, a mí me impacta la cantidad de gente con poleras de anime cuando voy al metro y a la micro, bueno, ya de verdad es una corriente como ya completamente establecida y lo estamos recién viviendo, pero obviamente estos autores tuvieron toda esta crítica encima y por eso es que están estos defensores, estos críticos, esta gente que nació de la crítica del manga para decir, no loco, esta gente es artista. Esta gente es autora y hay que respetarlos como tal. Y en sus obras hay cosas políticamente, religiosamente y socialmente interesantes. Ellos lo decían. Ahora, nosotros hemos hablado harto del grupo del año 24 porque efectivamente son unas obras que, bueno, son unos impactos demasiado gigantes para el mundo del manga y anime. Demasiado, demasiado bacán. Nosotros, yo y la Paul, admiramos demasiado las obras de estas personas. Sin embargo, esto es una cosa bien interesante. El New Wave terminó cerrándose a mediados de los 80 porque se cerraron las revistas donde se publicaban estos mangas y además salió una nueva generación de dibujantes que estos güeyes ya eran como full full otaku y que acá hay como una cosa bien interesante en ese sentido porque en el grupo del año 24 hay mucho, mucho social, hay mucha política de entre medio. Nosotros hemos hablado mucho del tema de la sexualidad de los personajes, o sea, el grupo del año 24 es un grupo pero importantísimo con el tema de la homosexualidad, por ejemplo, ¿cachai? Que es un tema que lo hemos tocado mil veces acá, ¿no es cierto, Pau? Sin embargo, con Felizmente. el New Way, con todas estas cosas que hemos comentado, que son la raja, y que lo vamos a hablar ahora con Akira, la influencia vino a caer a una generación más jóvenes que ellos, que les contaban todo esto y decían, ya, sí, pero en realidad yo soy otaku, a mí me gustan las explosiones y la weá. ¿Has cachado ese meme cuando sale así como una serie y sale arriba como una cuestión de lo que realmente se trata y de abajo sale un dibujo de un weón diciendo, ¡wow, robots! Ya, Sí, exacto. esa generación otaku ochentera que nosotros también le hemos hablado caleta acá, como que no estaba muy ni ahí con el tema político social de la weá y empezó a hacer lo que realmente le importa una raja y se separaron brígidamente de esa corriente. No tiene por qué ser todo así. Claro, bueno, la cosa es que el movimiento murió y mucha gente empezó incluso a criticar que a diferencia del grupo del año 24 esto había sido una moda. Así como, no, esta weá Oh, qué triste. fue como que llegó, pasó y se fue y chao. De hecho yo leí, de hecho lo quería comentar hoy día porque me pareció muy interesante que Eiji Otsuka, que es uno de los críticos, bueno, de hecho él participó en este grupo y es una persona extremadamente famoso en el círculo como de crítica de manga y anime en Japón, junto con Akio Nakamori, por ejemplo, que es el weón que inventó básicamente la palabra otaku. Este loco siempre ha sido un defensor brígido del tema de ser hombre, que te guste el shoujo y el tema del grupo del año 24. El weón lo defiende al máximo. O sea, algo que yo seríamos amigos en ese sentido. ¿Cachai? Como que la raja de todo. Él decía que el punto más importante de la historia del manga y el anime es cuando el consumerismo intersecta con la cultura femenina. ¿Están de acuerdo? De hecho, hay economías que se han mantenido gracias al consumismo femenino, así que sí. Entonces, él dice eso. Bueno, la cosa es que este compadre comentó lo siguiente, se los quiero leer porque creo que resume toda esta weá de New Way, de la volada que estuvo metida. Otomo, que quería que la entendieran para que cacharan de dónde vino el compadre, que esta weá no nació de espontaneidad. El compadre decía lo siguiente: los mangakas, lectores y críticos solo estaban interesados en el método y no en el resultado. Se prestaba poca atención a lo que se dibujaba. Los escritores de New Wave crearon numerosas maneras de expresión y encontró un lugar adecuado en el círculo de manga como un producto. Eso, para mí, es el New Wave. Y en comparación al año 24 y el New Wave, considero que el primero, como un nivel de cambio, fue profundo, mientras que el segundo fue superficial, por lo que no transformó el mundo del manga como tal o tanto como la gente esperaba. O sea, de cierta manera, y ahora lo voy a comentar, incluso sin spoilers, insisto, no es necesario que se lo voy a comentar, que Akira es una obra que está llena de mensajes, bueno. Llena, llena, llena de mensajes. Y de cierta manera, lo que entiendo yo que dice Hideo Tsuga con esto, es que las obras del grupo del año 24 de verdad marcaron social y políticamente a mucha gente. Bueno. Y de hecho, nosotros hasta hemos tirado un poco la talla, que fue hasta algunas personas como adoctrinamiento político, algunas obras de ellas, ¿cachai? Como que son realmente súper potentes en sus mensajes. Sin embargo, él siente que una obra como Akira, por ejemplo, que es una representante absoluta y gigante de New Wave, es una cosa más bien superficial, que no todo el mundo que lo vio realmente dijo, oh sí, esto me marcó de vida en el mensaje, sino que más bien era como ¡pum! Explosiones y peleas y rayos y mecánica bacán y edificios, y no se preocuparon mucho de lo que realmente estaba entregando la obra. Por eso él considera de que lo siente medio superficial. Hoy tengo todo un tema con eso, porque yo cuando le explico aquí a la gente, de hecho le tengo que decir, hay una gran parte de esto que no tienes por qué preocuparte de lo que significa, porque es una experiencia estética nomás. O personal también. Sí. O personal sí. También. Yo en este caso se los quería leer porque eso es lo que mucha gente considera de Akira. De hecho, yo les voy a adelantar al tiro que Akira es famosa en Japón misma por ser esa película que los gaijin aman, y en Japón particularmente no es tan famosa, güey. Después, en el cine le fue relativamente, ¿no? Relativamente mal. Es que además es una representación muy rara, como que decir, como yo, si yo tuviera que aceptar, no sé si fuera sobre Corea o si fuera sobre, bueno, chilenos yo creo que igual dirían la raja, pero si yo creo que un chileno, si le presentáis una distopia a Akira, diría igual bacán, pero sí, yo creo que para el orgullo nomás. De... Sí, yo creo que nadie se ofendería. Pero yo no, yo veo y me diría, me dices como, ah, esto es Japón o esto es mi país, me enojo, probablemente diría como, ah, la weá. Sí, bueno, la cosa es que esa que estás diciendo tú, no, hay gente que le importó una raja, fue como boom, explosiones, pelea, acción, bacán, chao. Uh-huh. Y no fue así con el grupo del año 24, porque el año 24 marcó a un montón de lectoras, particularmente en, bueno, en definirse, bueno, yo me acuerdo, no sé si lo comentamos en Versailles Novara, pero por ejemplo hay una escena muy famosa de sexo de dos personajes de la serie que lectoras del manga decían, weón, yo aprendí lo que eran las relaciones sexuales por este manga, weón, si en mi casa no me enseñaban. Hoy sí. Entonces. La aprecio. Sobre todo mujeres, porque les daban con estos temas tabú, weón. Entonces, ellos se considera que el New Wave fue bacán, tiene muchas buenas obras, insisto, lamentablemente muchas no están publicadas acá. Y hay gente que cuenta que el mensaje no se entendió, o simplemente, efectivamente, había obras que eran solamente superficiales. No te entiendo. Sí, bueno, la cosa es que, y insisto acá, quería hacer esa... Yo sé que fue un tema largo, de hecho, estuvimos casi una hora conversando esto de New Wave, pero quería comentarles de que de ahí viene Otomo. Porque mucha gente podría decir, ¿cuál es la diferencia de Otomo con otros mangakas? ¿Por qué uno es tan importante? Bueno, quería dejar en claro que él es la cara visible de un movimiento. Claro. Eso es lo que quería comentar. Bueno, él hizo. ¿Y quizá el más exitoso? No. Es que no. Yo creo que no. Porque como comento, Akira es muy popular. Es que mira. ¿Sabes qué? Eso podríamos dejar para el final. Pero tal vez lo que estaba comentando de este crítico, de Hideo Tsuga, tal vez que hay una diferencia considerable entre lo que significa Akira para los japoneses con lo que significa Akira para el resto del mundo. Bueno. Bueno, sí. Sí. Entonces, por eso también ahí como que se separan las aguas en esas lecturas, creo yo. Uh-huh. Pero bueno, la cosa es que este weón, como le digo, dibujó estos cortos, Short Piece, hizo Fireball, hizo Domu, que de hecho es un excelente manga. Es excelente, mucha gente lo cuenta mejor que Akira, incluso. Es una obra lo muy... Lo tengo a mano, jamás lo he leído. Y este loco, mientras hacía todas estas cosas, empezó a entender que el cine era la raja. Le encantaba el cine. Nosotros hemos comentado acá en Otaku no Chuso varias veces que son... extremadamente pocos los mangakas que saltan del mundo del manga al cine, al anime, son poquísimos. Bueno, porque son mundos radicalmente diferentes. De hecho, hay gente de ese círculo, por ejemplo, en el grupo de la 24, que lo odia, pues, es como, no, y me carga el anime. ¿Cachai? Como que hay gente que es así. Entonces, este weón le gustaba mucho el cine, como estaba comentando, le gustaba el New Hollywood. Y empezó a ver mucho cine, a aprender de como el lenguaje cinematográfico. E incluso leí una anécdota que me enteré ahora botado con un chiste, me voló la cabeza, que como leía también con Domo y con todos estos mangas, el weón gastó 5 millones de yenes en hacer una película privada. Él hizo una película de una hora y la hizo para él nomás, y con eso él aprendió a hacer cine. Una película que es de él, no la ha visto nadie. Guau. Wow. Oh, weón, quiero hacer lo mismo. Yo también quiero hacer una película para aprender a hacer cine. Sí, yo, o sea, yo creo que eso es una... O sea, bueno, si estudié la carrera cinematográfica y todo eso, obviamente la son sus tesis y todo, pero esto, pues, lo hice de manera privada. Bueno, me acaban de dar una gran idea. Voy a hacer una película, por los jajas. Sería maravilloso. Esta película, de hecho, tiene nombre. Se llama Yubo Guaraní, que sería una traducción así media unga unga, como deja que tú seas nosotros. Mansa bola. Mansa bola, sí. Mansa bola, el título. Empezó a entrar al tema del cine en Japón. De hecho, me dio risa esto. Yo tampoco lo sabía. Me enteré de la batalla. Yo, el buen escribió una pinku, una porno. Ah, para aprender a hacer cine. Se llama Coco Eurotopia. Bola, sí. Así se llama Coco Eurotopia. Y de hecho, me di cuenta que está en internet. Y yo creo que la vamos a ver por amor al arte, obvio, ¿verdad? Al research. Es anime. No, el Pinku. Es Pinku. Ah, ya. ¿Se sonríe? Sí. Bueno, eso. Estamos en la masa película, who knows. Bueno, él aprendió como todo este tema del realismo frente al cine. De hecho, con todo esto que estaba comentando, los diseños estrictamente asiáticos y todo, él decía que incluso aunque la historia que pueda escribir llegue a ser absurda, hace creer al lector que podría ocurrir en la vida real. O sea, que me abducan unos niños muy viejos. Uh-huh. Y se me caigan los intestinos en una alucinación, quién sabe. Pero los diseños son realistas. Ajá. Eso es lo que... Así terrible. Sí. Sueño realista. Usted. El sueño realista. Uh-huh. Bueno, la cosa es que después de mucho esfuerzo él terminó entrando al tema del anime y fue diseñador de personajes de Gemma Tyson, Armagedón. Película 1983, sí, que nosotros le hemos mencionado acá, no tan orgulloso, dirigida por Rintaro, nuestro tío Rintaro. Otra incomprendida. Otra incomprendida, cagada. Yo voy a comentar lo siguiente sin spoiler alguno. Yo vi Armagedón hace muchos años atrás. Después la volví a ver cuando salió en HD, porque la pausa de que cada vez que sale en HD veo todo de nuevo. Y es una película muy caótica. Muy caótica. Como que, bueno, después me enteré mucho tiempo después que era como una parte de Gemma Tyson que lo habían novelizado, ni siquiera era del manga, que el manga creo que es de Ichiwatari, creo, Ishinomori, perdón. Dijeron, vamos, una wea que tú te puedes recordar un poco a Akira, porque se lo va a adelantar, amigo. Esto no es spoiler, tiene que saberlo nomás. Es como que dijeron, vamos a inventar los últimos 25 minutos, weón. Inventémoslo nomás. Porque, weón, la película esa da un salto culiado, que es como, ¿qué wea acaba de ocurrir, weón? Bueno, una película muy caótica, muy, muy caótica. Que de hecho recordaba por ser la primera gran, gran película de larga duración de Madhouse. Sí. Uh-huh. Tiene música de Kate Emerson, de Emerson Lake and Palmer. Oh, yes. Bueno, creo que escuché que tú la has visto, Toño. Sí, sí, la sinopsis sale la música. Uh-huh. Cuando la vi la primera en la sinopsis, J-Blob. Sí, sí, sí, sí. Que tiene poderes psíquicos y todo también, por cierto. Sí, sí. Pero Yoshinori ganaba los dragones y todo eso. Todo eso mismo, sí. Bueno, la cosa es que fue el propio Rintaro el que eligió a Otomo. Rintaro amaba su obra, dijo: oye, yo sé que tú no trabajas en anime, pero me encanta lo que haces, quería hacer diseño de personaje. Bueno. Y con todo esto que estábamos comentando, justo que la pausa reía con lo de el diseño femenino, los productores de arriba decían: oye, nosotros encontramos que los diseños de Otomo, ya de los hombres está bien, pero las mujeres son muy feas, weón. Por favor, hagan las más kawaii, hagan las más. Con las pechugas más grandes, po. Y la cosa es que Otomo se rehusó. Dijo: no, weón, yo dibujo así y chao. Y leí y lo encontré hermoso, encontré bacán. Que con toda la plata encima, Rintaro amenazó con renunciar y dejar la película botada si echaban a Otomo. Qué bueno que lo apoyó. Bueno, tío Rintaro. Sí, así que la hicieron como tal y salió. Y fue una película que con todo lo caótica que fue, con toda la locura que fue, fue un tremendo éxito comercial. Fue la película más popular de Japón de ese año. Uh-huh. Fue un tremendo, tremendo. Buena. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Y acá es donde empieza todo. El weón vivió esa experiencia, fue caótica, fue molesta, o sea, le intentaron cagar su propia obra, su propio trabajo, y el weón terminó chato, cansado, agobiado de esta situación, y durante todo ese proceso, mientras trabajaba en la película y mientras miraba al resto, el weón dijo: tal vez Yo podría hacer lo mismo. Solo. Y así, me cae bien. Así, y podríamos decir de que ahí nace Akira, pues, weón. Ese es el momento donde nace Akira. Weón dice, tal vez yo podría hacer esto, pero con mis reglas. No con la del resto. Sí. Entonces, ahí nace la cosa. Bueno, entre toda esta situación, después salió el manga de Akira. Voy a hacer la corta porque no hemos ido muy en la volada con lo... Pero les comento, hoy día que no me voy en la mega volada con lo teórico. Oye, ¿puedo decir sí, un tip así tip relacionado a cómo veían los dibujantes de la época Otomo? Uh-huh. Hay un dorama, no sé si lo han visto ustedes, que se llama Aoi Ono. Es el que sale... Hideaki Anno. Es como una autobiografía. Sí. Sí, sí. Sí, lo he visto. Es una como autobiografía de Kazuhiko Shimamoto, que tiene otro nombre ahí en el... Sí. Tiene como una... Hace como una biografía de su vida en su paso por la universidad y conoce a... Hideaki Anno. Y a varios más que eran de estudio Gainax cuando estaban estudiando en la universidad. Pero él lee unos mangas. Y hace referencia a G2 y en una parte está leyendo y dice, Otomo. Y empieza a ver los dibujos y dice... Oh, qué dibujo más realista. Esto es difícil. Oh, que están bien dibujado todo. No, esto no va a funcionar. Esto no le va a gustar al público japonés. Ya sé cómo le gusta. Y no pasa de largo así. Esto es muy charcha. O sea, no, esto es tan bueno que es malo. No. Sí, esto es tan bueno que no va a gustar. No, qué raro que esté en esta revista, dijo. Como la historia de amor y de juventud. Y esté este cómic acá. Sí, pues no, sí. Esto no va a funcionar, decía. Sí, sí. Todas estas obras que hizo Tomo eran riesgo comercial. Pues sí, estaba haciendo lo que no estaba pidiendo el público. Y era como loco como lo veía este compadre que estaba recién estudiando y iba a ser un dibujante de manga en el futuro. Como lo veían otros dibujantes, tal vez también era parecido a lo que... Como lo veían, como que era tan bueno el dibujo para lo que estaba dentro del canon de una revista, una publicación, y esto no va a funcionar, sí, no va a gustar. Pero era que estaba rompiendo recién, pues estaba como algo más novedoso. Les quiero recordar que una de las cosas fundamentales de la creación del manga como medio artístico era que estaba invitando a cualquiera a dibujar, pues, sin importar su talento. Sí, sí. Importaba más la historia, la verdad. Exactamente. Sí, la historia entretenida. Entonces, cuando llegan estos weones que dibujaban, weón, ¿con qué te inspiraste? Con Moebius, puta la weá, weón. Es como. Entonces, sí. No, sí, es verdad, sí. Y recomiendo que vean ese drama. Es bueno. Es súper entretenido. Es bueno. Es bacán. Yo no lo vi entero, pero vi un par de capítulos, sobre todo la parte de Saleano. Sí, me acuerdo, sí. Con las animaciones, sí. Pero siempre lo logra, como... siempre sale este weón en todas las cosas. Sí, ¿cómo sale? Lo hace? No sé, bueno, no sé cómo lo hace, pero bueno, no sale Anno, es re chistoso. Bueno, la cosa es que decidió hacer Akira, también un poco por la frustración de sus mangas anteriores, por ejemplo, Fireball nunca lo pudo terminar por problemas, y decidió básicamente tomar todo lo que había aprendido en los mangas anteriores, que tenían poderes psíquicos, que tenían que ver con la ciencia ficción, y hacer esta nueva obra de Akira en una nueva revista que se llamaba la Young Magazine, y que empezó el 20 de diciembre de 1982. Originalmente este compadre pensaba que iba a ser casi en el borde del one shot, después le ofrecieron hacer 10 episodios más, pero eran de pocas páginas, y él pensaba que iba a pasar sin pena ni gloria. Él pensaba que Akira iba a ser una cuestión que no iba a acordarse nadie. Qué brilla esa sensación. Y bueno, esto... Bueno, lo voy a comentar igual. Yo sé que es difícil decir que no íbamos a spoilear el día de hoy, pero quiero comentar lo que leí cuando empezó a hacer el manga. Que usted lo puede tomar como quiera, porque esto no refleja lo que ocurre en la serie, pero esto es lo que él dice, lo que empezó. ¿Por qué hizo Akira? Dice, yo diría que Akira es mi imagen de la era Showa, en términos de cosmovisión. Hubo una guerra y la perdimos. Hay muchos movimientos políticos e internacionales, movimientos antiseguridad en Tokio y los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron en 1964, y que tuvo una imagen demasiado fuerte la era Showa. Todos los personajes que rodean a Akira son jóvenes. Es una historia sobre personas que simplemente se vuelven locas y viven un mundo aburrido como personajes principales. Una historia sobre cómo los jóvenes indefensos crecen mientras entran en un contacto con diversas corrientes políticas y grandes secretos en la ciudad. La historia es de ciencia ficción, pero quería transmitir el mensaje que tenemos que ir encontrando por nuestra propia cuenta poco a poco. Se trata de participar en la sociedad, de participar en el mundo y descubrir el propio camino. Estaban pasando demasiadas cosas, pero quería transmitir el mensaje que hemos descubierto algo y que vamos a hacer algo de ahora en adelante con ello. Oh, qué bonito. Él decía que para eso es Akira. Mm. Y cuando yo vi la primera vez Akira, ustedes se imaginarán de que yo no entendí absolutamente ninguna de estas mierdas, ¿cachai? Bueno, nosotros lo vamos a hablar con spoiler, pero quería que lo comentara de ahí nació. Uh-huh. Sí. Con spoiler supongo que nos podemos ir más en la volada. Bueno, la cosa es que el manga le fue bastante decente. Sin embargo, el motivo de por qué nació la película de Akira no fue por Akira per se, sino que fue por el éxito de Armagedón. Fue la película más exitosa del año. Fue un tremendo, tremendo, tremendo golpe para la industria de animación. Había gente que incluso la comparaba con Nausicaa a ese nivel. Solo que, bueno, yo no digo el tiro, no es ni cagando al nivel de Nausicaa. Nausicaa es finalmente mejor película. Pero lo entiendo como a nivel de proposición artística, de la historia, volaba la mente. Bueno, los abuelos poesicos estaba mega de moda. De hecho, yo leí, bueno, cuando hagamos un episodio de Armagedón a futuro, podemos conversarlo más a futuro, pero la película fue tan popular que generó sectas en Japón por el tema religioso que tocaba la película. Oh, qué brillo. Es así de brillo. Bueno, dentro de la película hay sectas. Hay sectas que tienen anime. Sí. Sí. ¿Verdad Suprema, muero? ¿Verdad Suprema tenía anime? La del Aum Shinkiro. ¿Aum Shinkiro tiene un anime? Sí. ¿Mm? Sí, sí. Tiene anime. Lo que hicieron el ataque de Gasarín. Uh-huh. ¿Mm? Tienen anime. Es como que saliera el anime de Pare de Sufrir, así. Sí. ¿Mm? Como bendecido para bendecir. Como ese nivel. Pero bueno, la cosa es que eso es lo que él transmitía. Y en ese momento, cuando le ofrecieron hacer la película, dijeron, compadre, weón, Armagedón fue un tremendo éxito, hizo obras la raja, usted era uno de los mangakas más respetados del círculo, llegó la Tokyo Movie Shinsha, junto con toda la gente, y dijeron, compadre, aquí hay 500 millones de yenes. Ay, ay, ay. Estamos hablando de que estos son los años dorados de la burbuja económica japonesa, vos. Sí. En Akira Komite. Sí. Esta película, yo esto es una historia que casi todo el mundo que ha entrado así como a los niveles básicos de desarrollo de Akira la conoce, pero esta es una película que es conocida tanto en Japón como en el mundo porque para poder hacerla la hizo literalmente toda la industria de anime. Yo sí, lo hemos mencionado como cuando hablamos de Nausicaa se habló de eso también. Sí, porque en Nausicaa trabajó mucha gente, es cierto, pero acá trabajaron todos. Fue como, usted sabe dibujar, hagámoslo. Creo que lo más parecido es Hakuyaden. Sí, probablemente. Solo que Hakuyaden. Creo que Hakuyaden, la diferencia fue como que mataron, así mandaron a la universidad a decir, ya tenéis que trabajar en esta weá y no digáis nada, trabaja. En cambio, esto fue un proyecto completamente comercial. Pues, dijeron, vamos a hacer la mejor película de la historia de los monos chinos ever, que es una temática que se estaba repitiendo mucho en esa época. Nosotros, por ejemplo, acá en Otaku Nuchoso hemos hablado harto de esta ambición que salió el tiro por la culata y nunca funcionó de Sanrio por hacer películas de anime. Y que, sí. Y que estaban obsesionados con que vamos a hacer el próximo Disney y la weá, hicieron Little Nemo y todas esas cuestiones. Bueno, la propia Nausicaa también fue un golpe gigante, bla, bla, bla. Entonces como que estaba toda esta idea japonesa con la burbuja económica, con esta subida de decir somos el país que estamos a vías de superar económicamente y potencialmente a Estados Unidos, weón, vamos a ser la potencia número uno del mundo, weón. Así que toma, aquí hay 500 millones de yenes a la weá que queráis. Que va más encima, esos 500 millones con el tiempo subieron a 1,000 millones de yenes. Al doble. Pero bueno, yo diría que fue una buena inversión, ¿qué quieres que te diga? Lo podemos hablar, tal vez a largo plazo. Yo creo que a largo plazo fue una que también tengo. O sea, a largo plazo, ¿sí, Pau? No, eso decía como a largo plazo, no a corto plazo. Sí, sí. Obviamente no a corto plazo. Sí. Bueno, esto se los comento que está tan gigante la situación de producción que hicieron el Akira Komite, el grupo para hacer las películas. Y que está metido Kodansha, Mainichi Broadcasting System, Bandai, Hakudo Hodo, Toho, Laserdisc Corporation y Sumitomo Corporation. Todos juntos me pusieron plata para hacer la película. Y bueno, si usted cree que es mucha gente la que puso la plata, bueno, la gente que estuvo metida en la animación, olvídelo, amigo. Bueno, esa weá es una lista que de hecho no la puedo leer acá en otra conexión porque es eterna. Mira, la Tokyo Movie Shincha es la gente que hizo la mayor pega. Un estudio gigante que nos hemos mencionado aquí mil veces. Sin embargo, estuvo metido desde Estudio Den hasta Gainax en esta weá, weón. Hasta Den, por la weá. Pensé que estáis desaparecido, Bandurri. Oli. No, sí, estaba escuchando con mucha atención. Ah, ya, muy bien, besito. Bueno, estuvo metido Tezuka Production, estuvo metido toda esta gente, maravilloso. Trabajaron 1300 personas en la película. Pal pico. Pensé que podría haber sido más, honestamente. Sí, también pensaba más, no, pero harta gente. Mucha gente. Dígame. Yo tengo una pregunta respecto a lo del comité de Akira. Ajá. Es verdad que también así como la visión que los tipos tenían de la película también era como venderla a Occidente, y por ese motivo también era... ¿Ese era uno de los tantos motivos por el que se formaron? Mira, yo tal vez... no te voy a decir nada con fuentes y cosas enciclopédicas al respecto, pero mi idea general que hemos tenido acá... Yo creo que la Pau va a compartir conmigo, porque hemos hablado mucho de esto en Otaku No Shoso, pero esta película salió en el 88... Estaba hablando de que el año, ese particularmente, es el año peak de la burbuja económica japonesa. ¿Cachai? Es el año. Entonces, a mí me da la sensación, con lo que hemos vivido y aprendido de todas estas weas gigantes de presupuesto, que más allá de si la wea le iba mal o no, los weas estaban tan forrados de plata que les daba lo mismo, weón. Iban a hacer la wea nomás. Yo me acuerdo que no sé en qué película fue, porque hemos hablado tanta cosa acá en Otaku No Shoso, que estoy seguro que una vez hablamos de una película que los locos decían que se les daba, si quebraban, les daba lo mismo porque refundaban de nuevo el estudio 2 meses después. Qué brígido. Porque es que, bueno, la wea de la burbuja económica fue tan brígida. De hecho, igual yo le he leído mucho al respecto, que suena así como en primera impresión, suena como, ¡ay, mira, los japoneses eran multimillonarios todos y estaban forrados de plata! Estas famosas historias que había un lugar que tenía 127 canchas de golf y weá, así como que, bueno, ese, o esa famosa historia que es la historia que vuela a la cabeza a todo el mundo, que todo la producción de California, toda la weá de California, el valor total de California estaba solamente en el Palacio Imperial de Tokio. Qué brígido. Ah, en 1988. Entonces, suena como, mucha plata, pero weón, las repercusiones posteriores básicamente destruyeron a generaciones completas de japoneses. Entonces, yo sabía que era, que fue hecha para el mercado japonés solamente aquí. En un principio. Y después que los derechos, como Akira ya pasó, se vendieron los derechos, muchos animes se vendieron con los derechos a precio huevo a Occidente. Se las vendieron a Stranger Pictures, a Carl Masek, a todos estos weones. Sí, por eso Stranger Pictures, si hubiera estado caro los derechos, no hubiera comprado nada, no sé cómo eran los turcos. Pero además que, o sea, como vendieron harto anime a precio huevo los derechos, por eso llegó harto anime por Stranger Pictures, Harmony Gold. Y entre medio estaba Akira. Lo que pasaba en Europa también. Entonces, yo creo que nunca lo hicieron para Occidente. Tal vez puedo pensar que hay una sensibilidad artística de Otomo que haya dicho así como, ¡oh, qué hermoso va a ser cuando Moebius la vea allá en Francia! Una wea así, me imagino. Podría ser, pero, sí, pero no lo veo más allá de eso, la verdad. Yo sabía que después, en los 90, fue como pensaba más Occidente, sí, cuando hicieron Ghost in the Shell, Macro Plus ya estaba más Occidente. Ghost in the Shell está completamente pensado en el mercado occidental, sí. Bueno, nosotros acá con la Pau hablamos de una película que nació solamente del mercado norteamericano, que es Vampire Hunter D. Bloodlust. Sí. Entonces, sí puede pasar. Pero bueno, la cosa es que, mire, voy a ser súper sincero. Esta producción es tan cuática, es tan enorme, que a mí me sobrepasa culturalmente. Bueno, a lo que voy con esto es que no tengo las palabras exactas para describir cómo la hicieron, weón. Porque el realismo de la película a nivel de diseño, sobre todo del uso de la cámara, me sobrepasa, weón. Me acuerdo haber leído fuentes de cómo la hicieron, que no son tantas como me gustaría, por cierto. Y que eran unas explicaciones técnicas que me sobrepasaban, weón. Bueno, no podría explicarle así como por cómo hicieron esta escena y la otra, porque de verdad que son weas que son como de animadores, que me supera mucho. Pero sí, hay un par super brisa. Porque tiene mezcladas muchas técnicas de cine. por lo que he leído, porque nunca he visto un documental sobre, pero también tiene mucha rotoscopía y también implementaron esa weá que se ocupa solo en capítulos claves de monos chinos, que es de cambiar el frame rate durante la cuestión. No, eso se, de hecho, como creo que lo vi como un pedazo como de ejemplo de... No, parece que me lo dijo alguien que había estudiado animación. Que en esta escena, cuando se suelta esta cápsula gigante que estaba bajo el estadio, perdón, no es que tiene estos movimientos de los cables y todo, dicen que solo esa escena, no es el sonido, es solo esa escena, tiene un frame rate del doble de lo normal, solamente para que se sintiera correctamente la sensación de tamaño de las cosas. Para que se viera lo enorme que era. Solo de ese fragmento de la película, por ejemplo. Sí. Me da mucha risa porque, como siempre, todo el mundo habla de Akira, como que tengo que sacar como información del fondo de mi alma de weas que he conversado random a lo largo de la vida. De esa wea. No, es que es complejo. Sí. Todos hemos hablado de Akira con alguien durante la vida, es como brígido, es como siempre hay algo que decir sobre Akira. No, yo lo que había leído, claro, apoyando lo que dijo el Hayama, es que... básicamente, dentro de las películas animadas, no sé, po, el estándar en la época era, no sé, po, 14 frames por segundo. Y, no sé, po, en algunas escenas que eran más rápidas, donde podían ahorrarse frames para dibujar menos, para no complicarse tanto la vida, bajaban a veces a 8 frames, bajaban a 4, pero eso se hacía habitualmente. Y para Akira, la constante fue hacer una película de cine, por lo tanto hicieron 24 frames constantes, para todo. Yo supe que le agregaron, bueno, yo aquí no cacho, porque la palabra exacta no es cuadro, no es frame, pero agregaron una tercera línea de movimiento a los personajes que normalmente en la animación japonesa no existía. Que insisto, que lamentablemente me encantaría poder explicárselo como la gente, pero yo no soy animador, entonces es re peludo para mí. Pero sí hay unas cosas que sí les puedo comentar que son famosas, de hecho. Son cosas que se comentan muy seguidas cuando se habla de Akira y no necesariamente tenés que ser experto en esto. Por ejemplo, una cosa que marcó mucho y dejó vuelto loco, sobre todo en Occidente, porque esto es una crítica que hasta llega al borde de ser un poco xenofóbica, pero es real, que es, yo esto es una conversación que de hecho he tenido con otras personas que no les, que no, no es que no les cargue el anime nada, se lo encuentran piola, pero que cuando chicos les pasaba esta wea, por ejemplo, yo tengo un conocido, no voy a mencionar, que me decía, ¿sabes qué? No me puede gustar el anime, porque cuando veo el anime, está hablando de los 90, bueno, no estoy hablando de ahora, estoy hablando de hace como 30, 40 años atrás, me decía, porque las bocas son dos cuadros, po, weón. Hacen así pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, cuando están hablando y no me compro nada, po, weón. Y este weón había crecido toda la vida viendo los... ¿Por qué había crecido toda la vida viendo los Looney Tunes, po? O Tom y Jerry. Entonces, cuando tú veí la animación norteamericana, que no, que es una comparativa súper injusta, porque Tom y Jerry y los Looney Tunes lo hicieron para el cine. Yo te iba a decir eso, era como, me estás hueveando, son animales que hablan. Pero tú tenés 15, 14 años, tú no cachas nada de eso. Entonces el weón decía, vengo al anime, y el anime me parece chano, me parece de bajo presupuesto, me parecía ordinario. Mi papá decía, mira estos chinos flightes cuando veían anime. Porque encontraba que las cosas se veían mal. Literalmente decía, se veían mal. Entonces, esta crítica que estoy comentando... siempre les penó a los japoneses, bueno. Siempre. Yo lo comentaba acá en otro conocido antes, que el tema de que ellos son los reyes de la animación limitada, todavía lo siguen siendo en algunos casos, ¿cachai? Ellos son los reyes indiscutidos, ellos fueron los que realmente masterearon este tema. Entonces, en Akira, como este weón de Tomo estaba completamente vuelto loco, el weón tomó una decisión que básicamente no se había hecho casi nunca anime, se había hecho rara vez y que va completamente contra esto, que los locos hicieron el trabajo de Seiyu antes de animar la película. A la buena. O sea, normalmente cuando se hace el trabajo de Seiyu, ven la escena, están con el librito en la mano y leen. Pues ustedes cachan, supongo que lo han visto, ¿cachai? Pero acá no, pues, acá no, vieron la escena. Dijeron, no, este sentimiento de lo que está ocurriendo en este momento, imagínatelo. Entonces, ¿qué ocurrió con eso? Que grabaron las voces y cuando tenían las voces disponibles, animaron las bocas con lo que escuchaban. Ese es un detalle en Akira que se querían matar, yo creo. Ese es un detalle en Akira que es brigidísimo, el tema de cómo se mueven las bocas cuando hablan. Particularmente siempre me acuerdo Bueno, Tetsuo obviamente tiene como estas muecas visuales muy notorias, pero me acuerdo, siempre me acuerdo cuando el coronel, el Chikishima, cuando habla, mueve la boca así, así como que es un viejo que cuando veis su modulación y su boca, de verdad, es un viejo así como duro, milico, weón. Claro, te hacen entender que es milico por cómo habla, ¿no? Pero no solamente por el tono, sino que el tono acompaña, cómo se le mueve la cara, weón. Sí. Entonces, eso no era normal en el mundo de la animación japonesa. Ese es un detalle que se lo han destacado hasta el día de hoy, que es uno de los resultados más hermosos de la película. Que, de hecho, para la gente que está estudiando animación por algún motivo, si hay alguien ahí que no escucha, esto se llama modo fresco. Así se llama ese estilo. Sí, porque normalmente en animación lo que te hacen es que tú tienes que diseñar previamente en el sketch de personaje cómo va a modular la O, la A, como dentro de, como que hay como una manera de, normalmente está como predeterminado. Entonces por eso es tan brígido también. Sí, es extremadamente brígido. Bueno, la cosa es que en ese sentido la película hicieron un trabajo bueno, espectacular. Que antes de hablar un poco de los resultados, quería hablar del staff. Voy a comentar un poco de eso. Bueno, el director, obviamente, Katsuhiro Otomo, su primer largometraje. ¿Por qué lo comento en ese sentido? Porque nosotros antes hicimos el episodio de Neo Tokyo. Hicimos, y ¿te acuerdas que hablamos de ese corto que se llamaba Construction Cancellation Order, Pau? Que era este de tipo que iba como a la Más selva. buena Sí, en la raja, la lleva. En la wea más buena ever, ya sí, eso, en la gracias. raja. Bueno, ese es el primer trabajo como en el cine de Otomo, pero ese es un corto, no un largometraje. Entonces esta es su Sí. primera película. Y él fue el director, pues, o sea, el one saltó de ser diseñador de personajes a ser director. Quiero insistir de que esto no es normal en la industria del manga en saltar a eso. De verdad, es una wea que les vuela la cabeza. Bueno, los personajes están diseñados por Katsuhiro Otomo junto con Takashi Nakamura. Este compadre es el que hizo el corto de Nightmare de Robot Carnival, que es el último corto, este que nosotros tirábamos con la paula talla de que parece personaje de Temo Lobo, con esa nariz gigante, el weón. Y que lo perseguía, estaba en la ciudad y salía volando. O sea, ¿has visto ese corto? Sí, en la raja, la lleva. Sí, Ese lo hizo él. Ha dirigido otras cosas. Dirigió Fantastic Children, por ejemplo, Palme no Ki, una película que me encantaría hablar a Nota Grunquiosa algún día. Y él hizo los diseños de personajes junto con Otomo. Porque obviamente Otomo también tenía demasiada pega, así que no podía hacerlo todo. Aquí hay tres directores de animación. Tres. El primero es Takashi Nakamura. ¿Qué estaba diciendo? El que hizo el corto de Nightmare, ese mismo compadre. El segundo es Hiroaki Sato, que es famoso por haber hecho Kate Metal Idol. Mira, oh, ya tenemos que hablar de Sí, eso. sería la raja hablar Sí. de Kate Metal Idol. Este compadre, el que hizo, él fue director y toda la weá de Kate Metal Idol, el loco hizo una excelente pega en Kate Metal Idol, ese es un OVA bien brígido. Y bueno, el Hiroaki Sato fue director de animación acá en Akira, había trabajado con Isao Takahata antes porque habían hecho Yarinko Chie. Y Otomo lo amaba, encontraba bacán, sobre todo porque Yarinko Chie tiene un diseño de personaje también muy alejado del manga normal, así que lo metieron ahí para adentro. Y el tercero es Yoshio Takeuchi, que fue uno de los directores de Space Adventure Cobra junto con Osamu Dezaki. Mira. Él fue el director de Jet Marte. La adaptación de Jet Marte. Y fue el que hizo esta película de Kimba León Blanco de Leo de los 90, la del 97, que es una película muy piola y que a mí me dio risa cuando la vi porque era demasiado notorio que le hicieron para decir chúpenme el pico Disney culiao Rey León. Es demasiado notorio que le hicieron con mala bronca, güey. Sí. Y bueno, a mí me gusta esa película, la encuentro bacán. Porque esa película es básicamente el final de Kimba, güey. Así que igual es interesante verla ahí, si alguien la quiere ver. El director de arte, que bueno, qué decir, pues bueno, si los fondos de esta película, bueno, es como, amigo, tiene que hacer lo que hace Otomo en sus mangas, lo tiene que animar. Está hecho por Tojiharu Mizutani. Él trabajó junto con Shichiro Kobayashi, que en paz descanse, en los fondos de Gamba no Boken. Son maravillosos. Excelente. Oh, qué bonito. Buen manso salto en todo caso de hacer Gamba no Boken, los fondos, hacer Akira, conche tu Muy madre. diferentes, muy cuáticos, pero yo soy un admirador absoluto de los fondos de Gamba. Bueno, Gamba sí, pero ¡mua! Maravilloso Bueno, así artísticamente. toda la fe del mundo, y él dijo, bueno, ya. Este loco Qué trabajó en el anime de Golgo 13, hizo Katsai, los fondos de Katsai que son bacán. Hizo Magic Tree House, trabajó también en Space Adventure Core en los fondos. Y un compadre que todavía sigue activo. Las últimas dos cosas que estuvo involucrado es que hizo los fondos de Yuri on Ice y hizo los fondos de Danmachi, serie culiada. O sea, el caballero todavía continúa trabajando. El diseño mecánico, que también es increíble, la película está hecho por cuatro ídolos más gigantes. Primero, Otomo, obvio. Casi toda la obra que había trabajado en el manga lo adaptaron para él, pero Otomo también lo supervisó. Bueno, está también metido, nada más y nada menos. Y acá con la Pau decimos, ¡uh! Está metido el tío Koji Morimoto. Sí. El grande Koji Morimoto. Bueno, tío. El tío Morimoto. Que dicen, yo no estoy seguro, pero parece que Koji Morimoto habría animado todo lo que tiene que ver con las motos en la película. Yo le podría saber, no me extrañaría. Sí. Bueno, nosotros tenemos un episodio dedicado solamente a Koji Morimoto en Otaku no Show, así que lo pueden ver. Está bueno. También está Kiyomi Tanaka, que hizo todo lo que tiene que ver con autos, automóviles en la película, que animó él. Y que me sorprendió mucho, porque me sacó de onda y dije, ¿en serio está este weón metido? El cuarto es Takashi Watanabe, que él lo pusieron solamente a hacer todo lo que tenía que ver con este capullo criogénico de la película. Él animó todo eso. Bueno, este compadre, nosotros lo hemos hablado acá, no está con nosotros. Igual, esa es la escena. Esa escena es la escena de los 24 frames o 48, tiene que ser uno de los dos, pero weón, sí, tiene todo el sentido. Yo creo que desde que empezó la producción le dije, necesito que solo esta weá, durante toda la producción, solo tenéis que animar esto. Bueno, yo creo que se mueve todo eso. Este caballero, nosotros ya lo hablamos en Otaku no Show hace mucho tiempo atrás, porque aunque sea difícil de creer, fue el que hizo Boogie Pop Phantom. ¿Por qué? ¡Pero caballero! Sí, curioso, ya, bueno. Sí. Y también, bueno, y tiene cosas en el currículum muchísimo más cuáticas, weón. Hizo Slayers, hizo los justicieros, weón. Bueno, ahora, ojo. El Boogie Pop Phantom, sí. Y después así Slayers. Aquí se nota la... Sorry, Pau, te quiero mucho, aquí se nota la memoria, Pau, esto lo conversaba en el episodio. Que era esa weá de que como chucha así es ley, así muy puta la weá. Ya lo dije al principio del capítulo, mi memoria vale callampa, gracias. Igual no te culpo, Pau, ha pasado como 2 años que hicimos ese episodio, así que está bien, weón. ¿Tú sí te acuerdas? ¿Cómo lo hace? No sé, son muy enfermitos. ¿Cómo lo hace? Son muy enfermitos, Pau, eso ocurre. Bueno, también otras cosas que fue director artístico que hizo Ikitouzen y Shakugan no Shana, entre otros. ¡Ah, qué rabia! ¡Shakugan no Shana! ¡Devuélvanme esa serie! Con la taiga de bolsillo. La taiga de Dr. Simi. Pero bueno, eso, el guaro compadre seco. Y acá, señoras y señores, porque ¿sabéis qué debo decir? Que no ha hablado poquito el día de hoy, así que le voy a dar el pase a mi querido amigo Bandurri, porque yo sé que va a querer mucho hablar de esto. Bandurri, ¿usted le gusta el colectivo Geino Yamashiro? El Geino Yamashiro Gumi me encanta, porque... ¿qué decir? ¿Qué decir del grupo de este caballero? Bueno, se llama Yamashiro Gumi porque el fundador es un caballero que se llama Shoji Yamashiro. Así es. Que Shoji Yamashiro es el seudónimo de un caballero que se llama Tsutomu Ohashi. La masa vuelta. La media vuelta, claro. Y el tema es que este caballero Ohashi, y que me calza mucho con lo que se ha dicho antes de Otomo, con esta intención, entre comillas, no muy comercial, sino que de hacer arte y la wea, ¿cachai? Este caballero Ohashi, antes que músico, antes que compositor, es doctor en agricultura. Y la cosa es que este caballero está metido muy metido en la música, en el tema sintetizadores, y muy metido en la onda de la música asiática, y tiene un interés particular por la música de Indonesia y por el tema de la música con gamelán y todo eso. Sí, gamelán es un instrumento, pero completamente importante en la película. Importantísimo en la película, claro. Y lo simpático de este caballero es que, bueno, él en entrevistas de la época, él ha dicho también de que la misión de este grupo, del Geino Yamashiro Gumi, es que, bueno, lo interesante es que Geino Yamashiro Gumi está integrado por cientos de personas. Es un grupo gigantesco que todavía está establecido. y que desde bueno, de antes de Akira, ellos eran un grupo que estaba haciendo lo que en género, a mí me carga el nombre, pero lo que en género se lo conoce como world music. Yes, a mí también me carga el género, pero entiendo el nombre del género, sí, el nombre. Entiendo la descripción, pero me carga el nombre, claro. Y básicamente, claro, ellos integran muchos coros, integran instrumentos de Asia, integran sintetizadores, toda esa onda. Y este grupo gigantesco, que tiene más de 100 integrantes, es de gente que en su mayoría no son todos músicos, son profesionales de otras áreas. Yo lo que había cachado es que en el equipo nadie es músico de profesión. Sí, nadie es músico de profesión, y precisamente el motivo por el que este caballero Shoji Yamashiro él elige no ser un músico de profesión es porque para él la música es un disfrute, y convertirlo en una profesión permanente que le generaría, no sé, un ingreso por el hecho de hacer música, lo alejaría del arte. ¿Cachai? Este caballero tiene esta opinión de que básicamente su arte es más arte porque no cobra. No, una opinión muy válida, pero igual controversial, diría yo. ¿Cachai? Pero que coincide un poco con lo que comentaron ustedes antes de Otomo. Y la cosa es esa, que este caballero Yamashiro llegó a componer la banda sonora de Akira porque a Otomo le gustó este disco, el... ¿cómo es que se llama? Yo solamente he escuchado uno de ellos de los 70 que se llama Azore-san. Sí, no, a este caballero le gustó el Ecophony Rine. Ese lo tengo pendiente, algún día lo escucharé. Sí, el Ecophony... bueno, si lo escuchan, el Ecophony Rine, literal que es el proto banda sonora de Akira. Bacán. Todos los elementos que tiene la banda sonora de Akira definitiva están en ese disco, básicamente. Sí, entonces muchas de las referencias, la música de Don Gamelán, los coros, incluso algunos pasajes melódicos, están ahí. Y de verdad, yo escuché el disco y es la mansa bola. Es maravilloso. O sea, bueno, yo escuché ese que te comenté y ya era la mansa bola. De hecho, era mucho más brígido que el de Akira. Tiene unos temas así, duran 20 minutos, bueno, así, valor. Sí, es la mansa locura. Pero como te digo, si quieren acercarse así como, podríamos decir de alguna manera, como escuchar temas que quedaron fuera del soundtrack de Akira, escuchen el Ecophony Rine, que es básicamente como una continuación de aquello, aunque es de 2 años antes. Pero sí, la mansa volada, tanto el grupo como la música de la banda sonora. Eso. Sí, la raja. Yo caché que junto con que le gustaba mucho este colectivo, Gino Yamashiro, que Gumi es de colectivo, de grupo. Sí, pues, de colectivo. Una de las cosas que me pareció, de hecho, una elección súper cuática, de hecho, esa es como de esta cosa media brígida del New Wave, de este colectivo, creo yo, que cuando le ofrecieron hacer la película, los productores de todo este equipo dijeron, ¿sabes qué? Debéis contratar a Isao Tomita. Isao Tomita es una buena leyenda de la música electrónica en Japón, tiene unos discos maravillosos, de seguro Pandurri debe cachar un par. El viejo es seco, es ídolo y es uno de los reyes indiscutidos de la música sintetizada en Japón. Pero el weón dijo, ¿sabes qué? Buena onda, pero no. ¿Sabes por qué? Porque con toda honestidad, la música con sintetizador y la ciencia ficción es lo más cliché del universo. El weón decía, pero. O sea, este weón dijo, no lo voy a hacer. Pero encuentro que el CD de Akira es lo menos cliché. No, por eso, porque no eligió a Tomita. Desde ese punto de vista, súper cliché. De hecho, es tan cliché que los trabajos más conocidos de Tomita no son música propia, son adaptaciones de piezas clásicas con sintetizadores. Con sintetizadores, sí. El loco dijo, por decirte, dale. Por decirte, Tomita adaptó Los Planetas de Gustav Holst completo. ¿En serio? Sí. ¿Electrónico? Y es la mansa bola de Somonte Marte, que es como la esta obra, esta mega fanfarria de Holst. La de Star Wars. La de Star Wars, básicamente, sí. Es la mansa bola. Yo no sabía que eso existía, por favor, mándamelo después. Ya, bro, te lo mando. Te voy a mandar los dos discos que más me gustan de Tomita. Sí, Tomita es bacán. De hecho, podríamos destacarlo en Hanagumi, no hay problema. Bueno, la cosa es que no es que este güey haya dicho que Tomita sea penca. Lo que pasa es que dijo que el sintetizador, que es una herramienta digital, bueno, puede ser análoga, pero estamos hablando de los 80, que puede ser como cercana a la tecnología y al futurismo y a toda esta weá, era cliché, era una ciencia ficción. El weón decía, no quiero hacer lo mismo que hace todo el mundo musicalmente, no quiero. Entonces dijo, me voy a ir con estos locos que están haciendo una cosa nada que ver, y hizo un soundtrack, pero weón, increíble. Yo leí una entrevista que decía que como ninguno de ellos era profesional, como nadie estaba metido precisamente en la música, no los podían ubicar, weón. No tenían como representante, weón. Entonces era como mierda, me contacto con este viejo. Bueno, sí, pues si literal el grupo es como, no sé, hay gente que igual tiene profesiones bacanes, gente que igual tiene plata, pero como que se juntan en un grupo a tocar, graban un disco y después se van para la casa. Y chao. La cosa es que el viejo, o todo me comentaba, bueno, este viejo no tiene teléfono, no hay internet en esa época tampoco, bueno, entonces era como, ¿cómo ubico? Y el weón dijo que se lo encontró un día en la calle. ¿En serio? La hueá buena, ya. Que una historia muy similar a lo que pasó a Alejandro Jodorowsky con, no fue, sí creo que fue como Moebius, no estoy seguro que alguien de los grandes de los de Tunal se lo encontró en la calle también, una hueá así muy random. Bueno, la cosa es que obviamente Otomo se emocionó al tiro de encontrarlo, dijo, como estaba urgido porque se le encontró una situación terrible incómoda, le dijo, amigo, por favor, estoy haciendo esta película y quiero que me haga dos temas, no le pido más, hágame dos canciones nomás. Y le dijo, bueno, ya, pues le vamos a hacer la canción. La cosa es que le hizo dos temas, que tengo entendido que uno de esos, y que yo eso te lo comenté cuando fuimos al cine con la Pau, que estas dos canciones que le hizo Paquira la hizo sin saber nada de la película. Qué sí, habíamos hablado de eso. La hizo, no cachaba nada. Bueno, hizo a el tema de Caneda, el clásico, weón, el rasera. Sí. Eso hizo, y creo que hizo Dol Polifobi, creo. No puedo confirmar eso, pero me da la sensación que esas las dos, por lo que le entendí las fuentes japonesas. Bueno, sí, mira, yo sabía que Otomo había rayado mucho la papa con este disco que te dije yo, con el Lecófono y Rine, y el disco de Lecófono y Rine parte con un track que literalmente es Doll Symphony. De más, pues. De más. Sí, es exactamente lo mismo, pero con más voces, ¿no? Bueno, la cosa es que le había hecho dos temas sin saber nada, no había visto la película, no cachaba ni qué se trataba, y le hizo los mansos temas. Y la cosa es que cuando se volvieron a encontrar, Otomo le mostró lo que estaban haciendo y el viejo explotó, así como, bueno, esta weá va a ser la mejor película de la historia, así que te voy a hacer el soundtrack entero. Y se lo hizo entero. Me encanta esta historia, es como una historia de superación y magia, me encanta. Sí, como de soñar a te cachai, a hacerlo. ¿Qué hagan? Igual, ¿qué decir del soundtrack culiado? Bueno, yo me acuerdo que... No, insisto, es muy difícil hablar de esto sin spoiler, pero es efectivo de que un soundtrack que se aleja completamente de lo que todavía he visto en anime en ese entonces. Entonces, no sé, en la famosa escena cuando pelean con el Joker, con el grupo de los clowns cuando están presidiendo escena, ¡Tonjor! ¡Hijo! Y sale el viejo ahí con las manos cruzadas andando en moto, weón. Y, weón, para mí el soundtrack era increíble, ni hablar de la famosa escena de Tetsuo con los caros chicos después, weón. No sé, para mí todo la película tiene un soundtrack que me voló la cabeza. De hecho, efectivamente, si bien mi primer soundtrack que me conseguí así en las manos fue el de Balkan Crisis y el de Proyecto Aku, por cierto. El otro que me conseguí fue el de Akira, weón. El de Akira, y ese cassette todavía lo tengo. Lo tengo ahí, está hecho pico así, yo creo, no creo que se escuche muy bonito que digamos, pero todavía yo creo que si lo pongo en la radio, la cinta va a hacer mierda a la radio, weón. Así que yo creo que está así de viejo, weón. Me da miedo, no lo niego. Yo también mi copia pirata la tengo guardada por ahí. Pero bueno, escuché ese disco mil veces, me acuerdo que, y me hacía soñar, weón. De verdad me hacía soñar, me acuerdo cuando escuchaba Exodus Fonte Underground Forest, una tren, taca, taca, taca, y bueno, y me acordaba el tiro de los helicópteros andando en la ciudad, bueno, decía, bueno, de verdad el soundtrack es por lejos una de las mejores bandas sonoras de anime ever para mí, en mi humilde opinión. Yo no, de acuerdo. creo que... Y que igual que el Toño, tuve la chance de comprármelo en vinilo hace unos poquitos años. Bajo. Con la mansa historia. Maravilloso, güey. Para mí... Porque prácticamente me salió gratis. Para mí era... Para mí era una mezcla de Gino Yamashiro Gumi, porque es el grupo entero, nombre del colectivo. Y era como una mezcla de eso con Yoko Kano y... no sé, tal vez lo que escuchaban Sailor Moon también, ese tipo de cosas, que me había dado cuenta que, bueno, sí desmerecer lo que pasa en Estados Unidos, porque, por ejemplo, musicalmente los Looney Tunes son increíbles, bueno, son increíbles, bueno, ¿cachai? Como ese tipo de cosas, pero tenía otro toque, pues, era completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Yo no quiero despreciar lo que pasaba en Estados Unidos, pero de verdad que me volaba absolutamente la mente lo que pasaba en Japón musicalmente, y nosotros hicimos un episodio que hablamos de los soundtracks de anime, que estuvo de hecho Toñito, y que nosotros conversamos, sí, que me volaba la mente decir, ¿y esta weá se puede comprar? ¿Se puede adquirir, weón? Si yo antes existe, decía, weón, existe, weón, si yo tiraba esa time en ese episodio y iba a la feria del disco y decía, oye, acá me da el disco de Capitán Planeta. No, pues, weón, no se puede, no, pues, weón. En cambio, esta weá sí existía, weón. Yo era... La música siempre ha sido extremadamente importante en mi vida, y uno que no desmerecer lo que pasaba en Estados Unidos. Por ejemplo, yo desde caro chico, weón, weón, tuve que pasar como 25 años, weón, que estuve buscando si alguien tenía la banda sonora de Johnny Quest, weón, porque me encantaba, weón, y no pasaba nada, porque a los gringos les importaba una raja, weón. Johnny Quest. Sí, de hecho, la wea buena. Hace mucho tiempo atrás estuve leyendo que parece que Yoko Kano también se había inspirado harto en el soundtrack de Johnny Quest para hacer el de Cowboy Vivo, pues muchas cosas, weón. Pero la wea es que... es efectivo que esta música me había volado la mente, y yo no Juan, creo que decir que el soundtrack para mí, como fanático del anime, es tan importante como la película misma, weón. A mí fue darme cuenta que lo que estaba pasando en Japón era increíble y hay que seguir explorándolo. Sí, y yo creo que es re importante porque le da el tono y el carácter apropiado a la animación. Sí. Yo creo que en este caso es como el tercio de la película. Sí, es como que amarra todo. Sí. Es maravilloso. Bueno, la wea es que... Me da una sensación súper extraña. Sí, pues sí, tú, como que siento tú misma que me habías comentado una vez, Pau, que el tema de Dolph Polyphony en la escena que sale particularmente te da miedo, o incluso me dijiste una vez. Sí, es que es raro, como que, también tengo la mala experiencia o buena experiencia de que hay un álbum de Björk que es el Drawing Restraint 9, creo que es. Ya, sí. 5, 6, un 5, 6, un 9, no importa. Pero un álbum de Björk, que es el único que no escucho, porque tiene estos sonidos guturales de gente como que está saliendo a respirar. Es muy raro y nunca lo pude seguir escuchando. Como que de hecho es el álbum de Björk que no puedo escuchar. Y me recuerda a eso y es súper como angustiante. Eso es súper bueno. Sí, yo lo escuché hace tiempo porque tenía esa tendencia a Japo también con el no. Que de hecho, por cierto, el instrumental... con el no y todo eso también está acá en Akira y es hermosísimo, sí, bueno, en la raja, sí. Es maravilloso, en la cagada, todo lo que tiene que ver con, bueno, con la música folclórica también. Ellos mismos dijeron que era como una mezcla de lo que pasaba con todo Asia mezclado en la juguera del rock progresivo, como que básicamente eso es lo que sentía que habían hecho. Y que el gamelán, yo bueno, creo que si bien lo había escuchado antes alguna película o alguna cosa, creo que fue con Akira que realmente la palabra gamelán se vino al diccionario personal, bueno. Claro, es como hablar de estos cantos europeos en Ghost in the Shell. Ah, sí, de los son los búlgaros, sí, porque tiene esa famosa banda de los 70, ese que sacaron esos discos re famosos, que se llama, tiene un nombre como en francés, bueno, así no podía decirlo. Sí, el misterio de las voces eso, búlgaras. Esa, que en realidad esa. El coro de la televisión búlgara. Oh, y que, bueno, yo... Es unos discos que cada vez que escucho digo, bueno, yo gano de escuchar todos los días esta weá. Porque la influencia es demasiado grande. Pero bueno, la cosa es que fue así de importante el soundtrack. Tanto como la película en sí, tanto visualmente, como en la historia, la weá. Para mí la música es tan protagonista en la película. Para mí fue revolucionario. Sí. Sí. Le quiero conversar un poquito de los sellos, ¿les parece? Sí. Señoras y señores, tenemos a Tetsuo Shima, el maestro, que está interpretado por alguien que había pasado acá, no te acuerdo antes, el tío Nozomu Sasaki. Creo que la primera vez que hablamos de él es porque era Isamu en Macross Plus. Es un cambio medio brígido, por cierto, hay que decir. Ah, sí. Bueno, hay un cambio más brígido todavía, porque la otra vez que hablamos de él es porque era aéreo el Encantcaptor Sakura. Ya, ok. Que ese es un tono de voz que encuentro la raja, encuentro muy único el que hace de aéreo el Sakura, es muy, muy, muy agradable. Lo que hablábamos del niño muy viejo. Sí, el niño viejo, sí, que creo que es una voz como extremadamente imposible de encontrar. Bueno, yo encuentro que solamente no somos Sasaki es capaz de hacer esa weá, muy brígida, muy brígida. Mm. Bueno, también es mega famoso porque Yusuke Urameshi en Yuyu Hakusho. ¿Cómo lo hace? Y la última vez que hablamos de él acá en el programa es porque era Clef en Mayan Rider. Guru Clef, saludó a la Laru. Guru Clef. Bueno, este caballero es un ídolo, es un maestro. Bueno, también, por cierto, era Ícaro Tatsumura en Los Goleadores, coche mi madre. Ah, qué grande. El viejo es seco, es muy conocido. Sin embargo, me había guardado esta anécdota para el día de hoy, a pesar de todas las veces que la habíamos mencionado. Y a pesar de que yo me reservo a no hablar de videojuegos no tan conocidos, porque si no me voy a la mierda. Quería mencionar que es inevitable el día de hoy conversar que uno de los papeles que siempre me acuerdo de este weón es que es K9999 en The King of Fighters, coche mi madre, weón. Yo me lo había guardado. Yo me imagino así, bueno, es muy cuático porque cuando salió KOF 2001, sorry, me había la concha de tu madre, me estoy yendo a la mierda en este momento. Bueno, cuando salió KOF 2001, SNK había quebrado, hicieron revivir con Playmore con el mismo equipo, sin embargo, Eolite, los coreanos, se relacionaron con ellos. Y yo me imagino, porque yo estoy seguro, sé que no he leído nunca mucho al respecto, pero estoy seguro que esa va a ser una iniciativa coreana, no japonesa, weón. Pero estoy seguro que alguien se le acercó a Nozomu Sasaki y le dijo, oye, vamos a hacer un personaje, ¿podía ser a Tetsuo? Y es como, ya, pero ¿cómo? Es como una parodia, no. Queremos a Tetsuo. Ya, pero tengo que cambiar. No. Queremos. ¿Te acuerdas lo que te pagaron hace como 20 años? Ya, queremos lo mismo. Queremos lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, si yo creo que si no les mandó unos WAP grabados de la pega para va hacer la weá, grabadas de Akira, el colmo. Bueno, cuando K999 gana, el weón dice: ¡Coremo! ¡Ore no shikara no ka! ¡Oh! Weón, el mismo diálogo culiado de cuando Tetsuo se cae volando, weón. Es el mismo diálogo. Weón, yo no sé qué pasa en KOF. Bueno, ese personaje es tan brígido que cuando salió KOF 2002 Ultimate Match tuvieron que renombrarlo. Tuvieron que cambiarle el nombre a Nameless para que no les llegaran demandas, weón. Chucha. Que si es Tetsuo, es el mismo mono, weón. Me da risa la weá. Y como cero pudor. Hazte a Tetsuo. Quería mencionarlo el día de hoy porque saludo a todos los fanáticos de King of Fighters del mundo. También está Shotaro Kaneda, que está interpretado por Mitsuo Iwata. Nosotros creo que la única vez que hemos mencionado a este caballero es porque era Itsuki Takeuchi en Initial D, que era este loco que trabajaba en el garage, el chiquitito, el copy relief de la serie, que era mega bajo. Ah. Un papel nada que ver, por cierto, que me da risa. Entre otros papeles que tiene, él es Max Saunders en Gao Gaigar, grande Gao Gaigar, Mark Chorias en Shakugan no Shana, es Pioro en Bandred, es Nicolás Bachirón en Gunbuster 2, ese personaje de mierda, y es Hiyosuke Maguno en Onegai Teacher, entre otros. También, y chistosamente, porque esto no es coincidencia, insisto, es Kusanagi en King of Fighters. Así que Kaneda Tetsuo se transforma en K999 Kusanagi. Yo estoy como sí, por supuesto. Son los monos, son monos que tienen los mismos sellos. Mira Pau, escribe, nos hagamos un react en vivo para todo el público de Otaku. Escribe K9999. Igual, ya recién estoy cachando. Listo. Bueno, pero conche tu madre es lo mismo. Es lo mismo. Oh, es que si digo eso nos demandan. Eso. Es que lo mismo. Bueno, en KOF 2002 UM le tuvieron que cambiar el nombre. Y el diseño. Claramente pusiste. Y salió en KOF 15 y le soy tuvieron. Un meme. Lo pusieron en KOF 15 y de nuevo le tuvieron que cambiar el nombre. Pero bueno, eso, quería comentarlo. Inevitable la anécdota de Cofito. Es un Kaneda Washin. Sí, otro personaje que hace Iwata es que es Sean en Street Fighter 3 Third Strike. ¡Ya está, sé! Escucho el tiro al Tetsuo. Grito. Y el último personaje que hace, que yo no cacho mucho, pero supongo que aquí alguna fanaticada va a saltar, es que es Kiyotaka y Ichi en Jujutsu Kaisen. Eso. Yo no tengo nada que mirar de Jujutsu, porque yo la boté en el capítulo 3. Odienme. ¿El nombre quién es? Kiyotaka y Ichi. Ah, es que este personaje es Nanai, él. Yeah. Es muy Nanai y Ichi-san. Bueno, él sí. Es Kaneda. Hermoso. ¿Qué pasó? No tiene ningún sentido, no se parecen en nada. En nada, es en nada. Como, es como, es como, es como. Pero bueno. Está bueno. Es como si Kaneda hubiese. Es que Ichi-san es este caballero que es un salaryman que los va guiando, que nunca pudo ser el, que no alcanzó a ser un usuario de Jujutsu. Entonces es como si Kaneda se le hubiese acabado como el mollo de chico malo y se hubiese convertido en un salaryman perdedor. Es eso, es terrible. Bueno, es Kaneda. Ya, perdón, es... Pero sí, brigio. Bueno, y los saltos no paran acá, porque una vez más, acá ya no le sorprende a nadie, a absolutamente nadie. Si usted ha escuchado todos los episodios de Otaku no Shoso, esto no le va a sorprender para nada, pero Kei, la bacán que es, personaje femenino de la película que la lleva, y está interpretada nuevamente, ¿por quién más? Por Mami Koyama. Aralena Orimaki nuevamente nos pena en Otaku no Shoso. La señora lo ha hecho todo. La última, bueno, no la he mencionado mil veces en el programa, porque lo ha hecho todo. Todo. Mami Koyama es la seiyuu. La última vez que la mencionamos acá en el programa es porque era Miya Samae no Nisamae. Ay, bueno. Brígido. Rígido. Bueno, es otro personaje, el coronel Chikishima, el milico de la película, está interpretado por el tío Taro Ishida, que falleció en el 2013, ha pasado harto tiempo, y que nosotros lo mencionamos acá hace mucho tiempo atrás en el programa porque era el conde Cagliostro, en Lupin III, el conde el castillo Cagliostro. Ah. Que tiene esta voz así, que habla así como... ¿Tú cachai? Correcto. Sí, también lo mencionamos porque era Tenkai, el malo maloso de la daga de Kamui. Así que el viejo, ustedes cachan, lo contrataban para hablar así. Maestro, sí. Maestro, es sí. Verdad, es verdad. Sí, también está el doctor Onishi, el caballero que está obsesionado con los Power Levels. Ese caballero le hubiera encantado. Dragon Ball Z la hubiera gozado al máximo. Está interpretado por Mizuho Suzuki. Es actor y falleció en noviembre del 2023, pero fue hace poquito. Y era caballero. Y es, mira, no tiene muchos papeles de seiyuu porque su mayor pega era ser actor de live action. Sin embargo, es famoso en Japón por ser Unicron en los Transformers. Yeah. ¿Qué tal? Unicron. Yeah. Maestro. Mm. Sí. También está Kaori, que me da penita ella. Siempre me dio pena desde caro, chico. Kaori. La pobre Kaori. Que está interpretado por Yuriko Fuchizani, por ende, la pena eterna, porque también es conocida por ser anti-Jimemiya en Utena. No. La Utena, la pena eterna. La pena eterna. Ha pasado pésimo. La sí, gente. Pésimo. Bueno, el otro personaje que también es re famoso de ella es que es Lee Conran en Sakura Wars. Y creo que la última vez que le hablamos de ella es porque era Megumi Morisato, la hermana de Keiichi en Ame Kamisama. Sí, tal cual. Y esto es curioso. De hecho va a pasar muy rápido porque no hay mucho que decir al respecto. Aquí en la película salen los niños con poderes, pues. Ustedes saben, Kiyoko, Takashi sí. Y Kazuhiro Gando, que tienen el número 25, 26, 27 de los proyectos de experimento. Y estos eran niños for real. Eran caros, chicos, de verdad. Yeah. Nunca habían, o tal vez sí algún par había trabajado en alguna cosa, pero no eran seiyuu profesionales, eran niños de entre 7 a 10 años. De hecho, tú buscabas las fotos en internet y solamente las fotos que existen son de ellos chicos, weón. ¡Qué Estuve leyendo y descontando uno que sacó como dos o tres películas más, ninguno se dedicó al seiyuu. Fue como eso y chao. Yeah. ¿Y no hicieron algo más relativo a no sé, por actuación, algo así. Estuve buscando información y casi todo fue como ese paso nomás a todo reventar, weón. Qué guay. Va a tener que ser un documental de qué pasó con los caros chicos de Akira. Sí. Bueno, se llame Ayúdame, Caneda. Sí, va más claro, que tiene Caneda. Luego quiero mencionar igual, Kiyoko, la niña del grupo, está hecha por Sachi Ito. Takachi, que era el flaquito, que era un poco mayor que el resto de los cabros, por lo que estuve cachando, era llamado Tatsuhiko Nakamura. Y Kazuhiro, el trinito, el que parecía mafioso, si me da risa, parece mafioso. Sí. Está interpretado por... Takachi, y Tatsuhiko Nakamura es su nombre. Y son niños, no hicieron nada más después. ¿Reales niños? Sí. Eran niños, sí. Kazuhiro Kando, perdón. Ahí está, sí. Bueno. Nezu, que era este como presidente maluli de Japón, que tú cachai, por la política en la película lo huevean a todos, que eran ineptos culiados. Está interpretado por Hiroshi Otake. Él falleció en el 2002. Nunca habíamos hablado de él en Otaku no Chioso, pero tiene un papel gigante. Tal vez acá en Chile no, pero en Japón sí. En Japón es don papel. Este caballero es famoso en Japón porque era el papá de Kitaro en Gigen no Kitaro, el ojo. El ojito. Con su papel ese, weón. Rígido. Sí. Y el otro papel que es muy famoso es que era Boss en Mazinger Z, el guatón. con el mejor robot de la historia, el Boss Bolot, weón. Grande Boss Bolot, weón. Cuando salga el juego de pelea este con su robot que va a salir ahora este año en Steam, weón, voy a jugar con Boss Bolot, pero al máximo. Vamos. Y también el otro papel que era famoso es porque era el original Cyborg 004 del grupo del 009. Y era Michael de What's Michael. Por ende, es el Garfield Japo. El gato. ¿Qué les parece? Está brígido. Está brígido. Sí. Está bien brígido. Bueno, y con todo este resultado, la película le fue ahí nomás. ¡Uy! Sí. Esta es una historia bien conocida, de esta fama de Akira, de que es más, infinitamente más famosa afuera que en Japón. Esta película salió el 16 sí. de julio de 1988 y recaudó, no le fue para nada mal, 750 millones de yenes. Escaleta, le fue bien, pero usaron mil millones de yenes. Entonces, la película no recuperó la inversión cuando salió. Críticas hay hartas. Una de las personas más críticas, y creo que a la Pau no le va a sorprender con todo lo que ha hablado este caballero y lo dijo públicamente, que la película no había sido de nada de su gusto, es que Mamoru Oshii comentó en una entrevista que no le había gustado a Akira. Debe haber ahí una, no sé. ¿Y qué dijo? No le gustó. Dijo que le encontró una película predecible. Yeah. Una película predecible y que tiene un tema que lo va a conversar de ahí con los spoilers al final del podcast, que también dice que no le gustó el final. No voy a hablar, pero bueno, la cosa es que la película tuvo en Japón tuvo críticas variadas. Hay gente que la amó, que era una revolución de la industria de animación japonesa, bla bla bla, y otra gente que encontró que la película era mediocre. Lo voy a hablar ahí más con el tema, porque yo tengo mucho que decir al respecto de ahí posteriormente, que tiene que ver con la crítica que no hemos mencionado acá y que lo quiero mencionar acá como en este punto para que lo entiendan, que la película Akira es famosa porque la hicieron cuando el manga no había terminado. Iban en el volumen 4 del manga Akira cuando decidieron hacer el filme, y Otomo comentado muy famosamente una frase, un quote que se lo han sacado mil veces en entrevistas o incluso como cosas escritas en general de Akira en internet, que una vez dijo públicamente que haber empezado la película cuando iba en el tomo 4 fue la peor decisión que podría haber tomado. Él comentó que una de las mayores gracias cuando dijo que sí es que iba a tener el control creativo total de la película, bueno, si eso no se lo ofrecen a cualquiera cuando le hicieron el tema de Armagedón. Y debido a que no había terminado el manga, que no sabía qué hacer a futuro y que la plata igual se le estaba acabando porque había sido extremadamente ambiciosa, él sintió que la película se había ido como por la rama al final. De hecho, comentó en una entrevista que cuando la vio la primera vez, no completa, sino que la vio sin la música, cuando mostraron esto es como word print, cuando la vio la primera vez, el weón salió, se enojó. De hecho, no la pudo terminar de ver y se fue para la casa. El weón se enojó y le contó a la señora. Dijo, weón, la película va a ser un fracaso, la película es horrible. Salió pésima y nos va a ir como el forro. Y dijo que recién, cuando la vio con la música puesta, dijo, ah, no, esto tuvo sentido. Esto valió la pena. Cuando la vio con la música puesta. Es que yo creo que si hiciéramos el ejercicio de cambiarle la música, se vuelve la crítica de Mamoru Oshii. Bueno, digamos de que ver películas sin música en general tiene que ser una experiencia un poco extraña al principio. Sí. O sea, hablando de películas modernas, obviamente el cine mudo, esa guay no cuenta. Solamente lo digo como desde la perspectiva de cuando estás editando una película. Por ejemplo, no sé, yo imagino a George Lucas viendo los Warplanes de Star Wars sin la música de John Williams. Igual que la weá es como, No sé, weá. ¿Cachai? Entonces... No siempre salen documentales de que, como es lo último. Es que igual es curioso porque hay muchas que deciden eso al final. Y siempre se les arma con la música, que es súper común esa cuestión. Sí, claro. Claro, que usan la música verdad. Temporal. Sí. Los MIDI. Sí, pues que muchas veces si le ponen como música como con licencia o alguna wea así, igual tienen que ver si les alcanza la plata. Hay mil historias así, por ejemplo, he cachado de películas que cuando la están editando con WordPress hay gente que pone música clásica... como diciendo, oh, puta, después quiero que sea algo así, similar a esto, ¿cachai? O wea así con el músico. Sí. Pero, o con bandas de rock también. He escuchado gente que ha hecho películas con soundtrack de bandas que no se han conseguido la licencia y dicen, ah, después me gustaría algo similar a esto. Sí. O ese tipo de cosas. Mm. Pero bueno, la cosa es que cuando la vio con la música recién dijo, no, en realidad todo esto valió la pena. Como que esta pega fue bacán. Y la película le fue, como estaba diciendo, ahí nomás, porque si bien sí sacó mucha plata, era demasiado lo que habían invertido, así que la inversión se perdió. Y aquí viene esta famosa historia legendaria, clásica, que yo creo que es la repercusión que nos cayó a nosotros, honestamente, que en 1991 Streetlight Pictures se compró los derechos de distribución de Akira y la sacó en VHS. Sí. Streetlight Pictures, Karl Masek, nosotros lo hemos mencionado mil veces acá. Karl Masek es un hombre muy de contrariedades, creo yo, porque es un hombre contradictorio, porque muchas veces hemos tenido que verlo editando cosas como Robotech, uniendo cosas, y otras veces ha sido mega respetuoso con lo que ha tenido en sus manos. Y este es un resultado bien interesante en el contexto de que él dobló la película. Tiene un doblaje gringo que el primero es particular. No sé si alguna vez has visto el doblaje gringo de Akira, el primero. Tiene dos doblajes. No, hay un gringo, la he visto en latino, la he visto en español, de España y en japonés. Yo la he visto, la vi en inglés cuando salió en DVD, weón, hace mil años, porque quería cachar como el impacto de los gringos de la situación. Además que me dio mucha risa, porque Streetlight Pictures apostó demasiado fuerte por la película. Ellos habían tenido igual su resto de éxito. Por ejemplo, Vampire Hunter D, un tremendo éxito de Streetlight Pictures y todo eso. Pero Akira era la otra weá que los locos dijeron, no, esta weá es increíble, esta weá va a ser maravillosa. Y hicieron una campaña publicitaria en VHS y en la tele, weón, que es extremadamente chistosa verla ahora, porque son como estas weadas así como, yeah, Akira, the best movie ever made. Y la wea, de hecho, la película es famosa en la comunidad otaku gringa de la época, porque hay una escena donde donde sale todas estas escenas de la película, el weón dice, Akira hace ver a Blade Runner como una película de Disney. Okay. Es una wea tan gringa, weón. Pero tan gringa, me da risa la wea. Y me imagino weas como From the Mastermind, Catch a Hero, or Crumble. Sí, eso mismo. Del visionario, todo. Y la wea, así como, wea, de un trailer muy chistoso. Está en YouTube, de hecho, lo voy a poner en Hanagumi, porque una wea tan gringa me da demasiada risa la wea. Y igual, desde esa perspectiva, con la llegada de Streetlight Pictures a Estados Unidos y posteriormente con la distribución en Inglaterra de manga video, yo quiero decirte que igual, como viejo culiao, igual la estética y las elecciones publicitarias tuvieron un impacto acá. Nosotros estuvimos comentando que acá, para mi generación de gente que la vi en los 90, el póster de Akira no es el de la moto, o el que sale carea con la bazooka, weón. Sí. Por eso todos creíamos al principio que Akira era Kaneda. Sí, había gente que pensaba que Kaneda era Akira, ¿cachai? Sí. Eso, a la moto, po. A la moto dicen la moto. Lo más gracioso es que al final nunca aparece Akira realmente como entero. En el, en el póster por lo menos no, pero caché que y esa frase que dice Neo Tokyo está a punto de Neo Tokyo está a punto de explotar y todas esas frases y todas esa weá viene de la mercadotecnia gringa, po, weón, ¿cachai? Entonces eso igual tuvo una influencia acá, weón. Los gringos hacían ese collage de anime, ¿te acordás? Sí, pues. Bueno, tienes cuando te compráis la cita de manga, sería manga, ese metal. Entonces, lo gringo, pues, anda risa la weá, pero esa frase de aquí no hace metal Blade Runner, como Disney, me cago. La verdad es que lo vi, dije gringo culiado, qué chistoso, weón. Y la cosa es que la cinta de VHS fue un tremendo éxito. Streamlight Pictures llegó a vender para 1993 100.000 VHS de Akira, lo cual para una película extranjera, japonesa y animada en Estados Unidos era una absoluta locura. Harto. Qué origen. La película fue un tremendo éxito. Y son esos éxitos que vienen de la mano con esta cosa media contracultural que vos mencionaste, esta weá de. Bueno, tal vez para los gringos no sé si sea para tanto porque. Igual de repente, en mi opinión muy personal, no es para el chileno promedio que está metiendo esta wea, pero en mi opinión muy personal, yo igual también lo miro como con una perspectiva media política, esta apertura del anime acá en Chile. Pero para los gringos no es tan así, y aún así la wea es como, oh sí, mira esta wea, porque acá son terrible pussy, y nunca harían esta wea los monos gringos, ¿cachai? Entonces, también tenían como toda esa perspectiva, sí. y la película les voló la cabeza como a todos nosotros. Uh-huh. Y ahí... Ahí recién fue cuando la película empezó a recuperar la plata. Gracias a los gringos. Sí, porque acá en Chile, weón. Pura piratería, weón. Todo pirateado. Todo el tiro pirateado, weón. Así que da lo mismo lo que pasara acá en Latinoamérica. Es una mezcla de lo que pasó en Estados Unidos con lo que pasó en Europa. Esos dos lados del planeta fue que tiraron. Es mega alto a Akira. La weá salió y fue espectacular. En una película que debo decir, para cerrar toda esta weá, que es extremadamente loca en distribución, weón. No sé si ustedes han cachado, pero recién hace, no sé, hace cuántos años fue, no sé si alguno de ustedes la tiene, de hecho, pero en Estados Unidos salió el último Blu-ray de Akira, que es 4K, de hecho, si mal no recuerdo, que yo debo decir que Akira, o sea, perdón, el anime en 4K no es mucho, no son demasiadas producciones que han sacado en 4K en anime, y salió esta versión que para mucha gente es como la versión así definitiva, porque, bueno, para los gringos particularmente es definitiva, porque viene con los dos doblajes gringos, weón. Es como si tú naciste, te criaste con esta weá y tenís, si no, también tenís la otra, y no lloráis, eres feliz con la weá. Y tiene una buena calidad de imagen y todo, pero yo me acuerdo, y aquí lo voy a hacer como cortito porque de una volada muy nerd que no va al caso el día de hoy, que por muchos años, por casi 10 años, se decía que la mejor manera de ver Akira era con el Blu-ray italiano, weón. ¿Italiano? Sí, italiano. Me acuerdo perfectamente. Los weones decían que el italiano tenía mejor calidad de imagen, que creo que el Blu-ray gringo estaba cropeado en alguna escena, y que el italiano era como la versión definitiva. De hecho, me acuerdo que había gente que hasta se peleaba por el Blu-ray, porque después se acabó, fue autoprint la weá, y empezaron a pelearse por él, pues, y empezó a subir de precio, me acuerdo. Así, qué muy brígido, sí. De hecho, yo en el tracker de cine que participo, todavía hay mucha gente que dice, no, bájate el italiano es la mejor manera de ver Akira. Que cuando digo italiano, obviamente que viene en japonés, bueno, está viendo así como Akira. Sí, sí, sí. Mamma mía. No, no. Akira. Qué bueno el doblaje italiano, güey. Tetsu. Ayúdame, sí, no, yo debe ser increíble, ¿eh? Yo la verdad debe ser increíble, pero no pasa, algún día lo haremos. Pero en serio, no lo estoy weando, que por muchos años decían que la mejor versión era la italiana, weón, te juro. Puede ser. Yo he vivido en italiano y es súper buena la edición, súper buena. De más, weón. ¡Autan, mi caneta, autan! Así, con fe de italiano. Pero bueno, eso. Ahora, para más encima, creo que tiene que, yo creo que tiene que estar en Netflix esa weá, ¿o no? salió de Netflix, yo la busqué ahora y no está. Pero estuvo hace un año. ¿En serio? Sí, la sacaron. Sí estuvo en Netflix. Yo, de hecho, la última vez que la vi en Netflix, antes de ahora. Sí. La vi, era un año y medio atrás. Y no estará en Crunchyroll, sobre por no haber investigado, pero no. Probablemente, pero no la miré. No sé. Pero en Netflix estuvo y ya la sacaron. Sí. Yeah. Sí. Es que en Netflix algunas weas duran un par de meses y chao nomás. Sí, es verdad. No hay mucho que hacer. Bueno, hubo un momento en que estuvo en Netflix y ahora no tengo idea. Supongo que tenéis que bajarla, verla en Crunchyroll. Obviamente estoy hablando de las opciones legales, obvio. Claro. O en Amazon, no tengo idea, wey. O comprarla. Puede que esté en ¿también? Amazon, en todo caso. Sí, puede que esté. Algo a cachar. Y nosotros, yo y la Pau, tuvimos la bendición del señor Jebus, que por muchos motivos llegó a los cines. En Estados Unidos primero llegó en IMAX, llegó la cagada a Estados Unidos, y después llegó acá a Chile, y nosotros la vimos gracias al tío Cinemark. ¡Mua! Besito al tío Cinemark. Y me enfermé, estuve afiebrado en cama, y no me importa, porque la vi en cine, cumplí un sueño de mi vida. Bacán. Ya, solo para que sepan, Akira está en este momento en Hulu, Crunchyroll, Amazon Channel específicamente, y Funimation. Eso. Maravilloso, o sea, opciones hay millones. Y, pero parece que está localizado si estás en Estados Unidos, lamentablemente. Tiene como esa limitación. Use VPN. Si tienen que usar VPN, si quieren verla. Bueno, pero tienen que haber muchas opciones, weón. ¿Te has puesto que está en YouTube y en latino? En latino, tiene que estar en YouTube, no sé, weón. Mira, yo sé que en YouTube. En YouTube hay un VHS RIP. Ah, la raja, como debe ser. Ojalá esté con como comerciales. Se ve, claro. Te salga, estáis viendo la weá y después te sale el comercial de Foro Brujo, weón. Vamos. Te salen esos comerciales de Foro Carrete, weón. Claro. Estaría bueno. Pero bueno, en fin, la cosa es que hay millones de opciones, en fin. Cabros, por tiempo, vamos a pasar a la pregunta de importantísimo, y esta es difícil, pero o tal vez muy fácil, dependiendo de su fanatismo, por favor. Empezamos con Pandurri. Pandurri, ¿cómo podrías recomendarle aquí a la gente que no la ha visto? A ver. Mira, yo creo que depende, pero para gente que en general tiene, sobre todo para la gente más joven, para los cabros, que tienen un interés auténtico por cachar algo más de la historia del anime, como desde este punto de vista que tú comentáis siempre, que es como esta cuestión que para nosotros fue contracultural en algún momento. Uh-huh. Véanla, son dos horas que no se pierden, al menos por cuestiones estéticas. Akira te va a volar la cabeza igual. Ahora sí creo que, no sé, comparándolo con la experiencia que tuve yo, verla muy chico, digamos, antes de, no sé, antes de la mayoría de edad, por decirte algo, por cuestiones de, no sé, entender un poco más el argumento, entender un poco más el guión, quizás esperarse un poquito. Aunque también puede ser interesante que la vean, no la entiendan, que está súper bien que no la entiendan, y años después reverla, porque, como te digo, yo prácticamente la he visto año tras año, y todos los años hay cosas que, por supuesto, se suavizan con el tiempo porque tú ya las digeriste, pero también hay cosas nuevas que te quedan. Pero yo creo que el mayor disfrute de Akira viene tanto por lo estético como por la música, y desde ese punto de vista no hay desperdicio, para nada. Así que yo recomiendo 100% que la vean, tanto por curiosidad como por si la ven en algún formato 4K o en el mejor disponible que tengan, como por disfrutarla completa. Vale la pena como sea. Véanla. Eso. Toñito, ¿cómo recomendar a Akira? Uh-huh. Es súper complicado en varios aspectos. O sea, no sé si complicado, pero yo creo que Akira tiene una visión muy diferente para cada tipo de persona. O sea, si a ti te gusta mucho el esoterismo, toda esta onda como la brujería y todo ese cuento, le vas a encontrar un momento místico que te puede gustar mucho. O si te atrae mucho la política, es tu película también. Si te gusta el sci-fi, la ciencia ficción, es tu película. Si te gusta el cyberpunk, es tu película. Tiene es como, este anime como que abarca muchas, muchas temáticas diferentes y todas son súper bien escritas. Tal vez el final a muchas personas lo deje marcando ocupado, pero puedes darle una interpretación propia, y eso es lo bueno de esta película. O sea, yo cuando la vi la primera vez, sin saber mucho de inglés, le di mi interpretación con solo ver las imágenes. Y después al verla en español no estaba tan alejado de la interpretación que le puedo haber dado, pero cada uno es una interpretación muy personal. Es un anime que marcó historia, ¿sí? Innegable así. Dicen que fue el puntapié inicial para que el anime fuera como más popular en Occidente. Y eso, véanlo como un hecho histórico, y de verdad que la calidad de la animación no tiene nada que envidiarle a muchas producciones que hay ahora. Es una película de redondita de principio a fin. Muy, muy, muy, muy recomendable. Si a ti te gusta la historia del anime, te gusta mucho el anime, vela, dale una oportunidad. El ritmo, tal vez, si estás acostumbrado a las animaciones de ahora, el ritmo puede que te choque un poco. Pero no es tan lenta como algunas otras animaciones de época, por lo menos. No, para nada. De hecho, yo considero que está pasando la cagada todo el rato casi en la película. Sí, es como muy, muy buena. Sobre todo las partes de en medio, que hay unas reflexiones de la vida y cómo el ser humano, que a mí me gustaron mucho, ¿sí? Comparándola con el poder. Al final, como aquí, es como una lucha de poderes, cómo tú manejáis el poder. Como tú, si te recibes un mínimo poder, cómo lleváis ese poder a un bueno o a un mal camino. Como que todo, eres como todos los poderes políticos, poderes militares, poderes civiles, poderes místicos, todos los poderes están ahí, como que hay una lucha constante de poderes dentro de la película de Akira. Eso es lo que me gusta a mí, cómo lleváis ese poder siendo, no sé, una persona, un civil cualquiera, como le pasó a Tetsuo. Claro, una persona cualquiera. Que teniendo un mínimo poder, cómo manejáis ese poder. Y eso es lo bueno de cómo este personaje manejó ese poder, cómo fue creciendo en ese sentido, para bien o para mal. Es una película muy recomendable. Yo si no la has visto, vela, no tienes que verla. ¿Tú, Pao, cómo recomendarías a Akira? Akira, yo no la había pensado tanto por el lado del Toño, pero lo encuentro súper esclarecedor. Porque es una buena manera de ver desde dónde leerla, bajo la premisa de que quizás va a ser un poco difícil de entender. Yo la recomendaría como por el lado solamente como de logos, como si ves anime o te gusta el cine, tienes que verla porque de ahí se ramifican muchas cosas, no solo en el anime, como en el cine de manera general. Como que por último verla solo como un tema de cultura general. Es como una base de lo que consumimos visualmente hoy en día. Y yo creo que es solo por eso. Es como... Tienes que saberlo, creo yo. Como que yo me quedo en eso. Dale, yo voy a hacerlo de esta manera. Normalmente acá en Otaku Luchoso hemos tenido como estos comentarios sobre películas, que obviamente son todas viejas porque hablamos del pre-2000, sobre este goce, sobre... cuando las vemos porque realmente, realmente nos encanta y las encontramos maravillosas, o también porque hemos revisado algunas cosas acá en el programa que son más como de carácter histórico, como una tarea para la casa, se podría llamar así. Por ejemplo, a pesar de que a mí me gustan muchas cosas de ella, y sí, bueno, todas estas películas que hemos hablado, lo tengo nosotros, todas, y las series también, todas ha valido la pena, pero por ejemplo, Hakuya Den, para mí es una experiencia mucho más como pedagógica, como de la historia de anime, para mí, ¿cachai? Como verla. Voy a dar un ejemplo. O Little Nemo, que es un desastre. Pero la película es demasiado interesante como a nivel técnico, es demasiado interesante esa película, ¿cachai? Pero son como experiencias más, sí, de cuando te gusta mucho la historia de anime y todo ese tipo de cosas, no para el público promedio. Y de repente puede pasar que hay gente que diga, ay, pero sí, pero lo que pasa es que, no sé, gente mucho más joven que nosotros, que tiene 20, 21 años, que digan, no, si estas películas son buenas, pero tal vez lo que hay ahora me gusta mucho más, ¿cachai? Como que sientes, como que puedo decir, puedo sentir, puedo valorar. La influencia pionera de muchas de las cosas que me gustan a mí en una película como Akira, pero ahora la veo y no me atrae. Bueno, una de las cosas clásicas de como de los Summer para abajo es que como tienen ese problema de atencional tan brígido, los buenos se aburren con cualquier silencio. Este tipo de expresiones, hay gente que la encuentra lenta la cuestión, bla bla. Sin embargo, yo a esa gente... porque la gente, bueno, la gente me haya visto Akira, weón. Si yo conozco gente que no está ni ahí con los monos chinos, la ha visto, weón. Si de verdad una película así de mainstream, entonces está como en otra categoría de gran parte de las cosas que hemos hablado acá, no está conocioso. Pero lo que sí ocurre para mí como una perspectiva moderna, y sin obviamente spoilear, weón, es que, y los voy a adelantar al tiro, que uno de los motivos de por qué la disfruto tanto viéndola ahora, la última vez que la vi, fue este año, fue en el cine, y antes de eso la había visto el 2023 en Blu-ray. Y ahora, y después cuando la volví a ver ahora en el cine, weón, esto es una lectura directamente personal, pero para la gente que quiera como tomarla como tal, weón, puta, y la disfruté caleta porque la mirada decía, culiada, para allá va Japón, weón. Vaya abajo los capos, weón. Sobre todo en el tema político, weón. Lo miro y weón, un día se van a aburrir, weón. De hecho, cuando fue el 2020, yo la cagaba porque supuestamente aquí te había adivinado los Juegos Olímpicos, po, weón. Sí. Entonces tuvo como toda esa conversación y está como toda esa cuestión que refleja las experiencias también vividas políticas, socialmente de Otomo en la época, pero bueno, yo la veo y yo digo, obviamente no se van a agarrar a poderes psíquicos, mentales, entre los buenos, pero la veo políticamente y yo encuentro que, no sé, weón, sorry que lo digo, pero yo creo que Japón va para allá, weón. Por eso cuando la última vez que la veo es como, weón, se viene. Está a punto de explotar. Está a punto de explotar, tal cual, weón. Así que yo. Aquí no está cerca. La encuentro una película de hace No está casi. cerca. Sí, el fin se acerca. La veo hace 40 años atrás y la encuentro más actual que nunca en muchas cosas para los japoneses, weón. Para los japoneses, ni siquiera para nosotros, que supuestamente nos influyó mil veces más. Entonces, cuando la veo, la disfruto caleta por muchos motivos, weón. Por muchos motivos. Lo visual es la raja, weón. Los diseños de personajes son la zorra, weón. Bueno, la típica esa lectura de mucha gente que dice, ah, los monos chinos de arte eran de verdad, compadre, porque los diseños y la weá, que yo no lo comparto, Estaban pero hechos para no. Otomo es una persona como con toda esa onda, weón. De hecho, Otomo, bueno, yo no comparto esto, pero Otomo ha dicho públicamente que no le gusta el anime actualmente, el cuento horrible, ¿eh? Lo ha dicho así, públicamente. Y es como, weón, yo por lo menos desde esa perspectiva entiendo perfectamente sus influencias y están súper bien aplicadas la película de Futo Caleta y siento que es vigente, weón. Bueno, eso es lo que quería adelantar antes, sin spoiler. Es una película vigente, para muchos sentidos para mí. No, no, Sí. no, es una, no es una lección de historia. La película es vigente en muchos sentidos para mí. Sí, por eso la disfruto caleta cuando la veo cada vez más. Sí, se para por sí misma. Sí, un corto de la raja. Eso. Yo sé que mucha gente que escucha Otaku no Chuso sabe que nosotros somos de ese grupillo de personas que revisa con lujo de detalle y spoilers las películas. Aquí este es el momento donde realmente vamos a hablar de los spoilers. Sin embargo, por el tiempo y porque de verdad decidimos darle hincapié a hablar de lo técnico, porque me parecía muy interesante el tema esto del New Wave, que de verdad encuentro que no vamos a volver a hablar de eso, Pau. Eso es lo peor de todo. Entonces, por eso sentía que Sí, era ¿en interesante. serio? Nunca vamos a volver a Puta, hablar de tendríamos que hablar a lo más como de Yarin Kochie, yo creo. O de Mi vecino los llamaba, salió en 99 esa película, ¿no es cierto? Creo. No me acuerdo, weón. A ver. Es del 99, ¿sí? Sí, ya, Justo. está justito. Sí, algún día podríamos. Bueno, ahí podríamos también para completar Ghibli después también, así que definitivamente vamos a hablar un día de ella. Sí. Pero es un grupo, un colectivo que no va a salir casi nunca en Otaku no Chiyoso. Entonces, por eso le quise dar tanto hincapié. Y como le dimos tanto hincapié al grupo el año 24, sentía que era necesario, ¿cachai? Como para que conocieran otro enfoque de manga. Lo encontré así como que había que conversarlo. Así que, Súper interesante. bacán, y lo agradezco que me lo digan. Oh, bueno. Pero quiero comentar que debido a eso, con la Pau vamos a hacerlo mucho más piola, vamos a hacer un podcast normal, de gente normal, vamos a hablar de nuestros momentos favoritos, ¿no? Yo, bueno, la Pau siempre ha manejado este tema, así que te voy a preguntar a ti, Pau, Pau, ¿qué opinas de aquí en general con spoilers? Ya, desátate, ¿cuáles son tus momentos favoritos que pensaste de la película así en sí? Momento específico es lo que decía de que Akira es un misterio constante durante toda la trama. Porque no, o sea, hasta toda esta parte, como que uno empieza a entender lo de los niños que son niños que están envejecidos, que es producto de los poderes y qué sé yo. Pero este misterio como de los poderes de este ser que al final solo existe en un recuerdo. Y al final solo son las partes de él, porque te dicen, al final experimentamos tanto en él, porque no lo entendíamos, que lo matamos en el fondo, pero también sigue siendo un peligro. Entonces yo decía, esto es tan como inalcanzable, O y eso sea, lo encontraba más como que lo lo más matamos, fascinante de la trama. lo hacemos desaparecer de este plano existencial, básicamente. Era como. Sí, pues. Entonces yo lo encontré eso así, pero agilado en su momento. Y creo que ahora viéndolo con más tiempo finalmente, es lo que más me llama la atención porque no conozco el manga. Yo creo que es por eso Sí, más que nada. eso es algo que vamos a tocar antes de cerrar el programa. Sí. Eso es como lo que podría agregar como en ese aspecto. Visualmente te marcó cuando la viste la primera, yo creo que sí, era como wow. Creo que me acuerdo que alguien comentó eso de las luces que quedan como las estelas de luz Classic después de las shit, motos. weón. Y esa cuestión yo quedé paloyo porque creo que cuando la vi de verdad conciencia de nuevo, ya había empezado a estudiar fotos. Y como que, bueno, cuando tú estudias una hueá lo empecé a ver en todas partes y estaba como, concha tu madre, esto es visionario y no En sé la qué cuestión. raja, Y weón. sí. Bueno, cuando Sí. salió Ridge Racer 34 en Play 1 y dejaba la estela de la luz, decía como era Kira, compadre. Oh, sí. Sí, Sí, po. Así que Entonces era, fue era. cuático, la verdad. Sí, y por ejemplo, bueno, es que esta es una comparativa súper burda. Aquí, obviamente, la película salió mucho antes, pero acá es como que había un grupo que había explotado un poco con esto junto con Dragon Ball Z y esta weá, las peleas que los monos volaban, se tiraban poderes mentales psíquicos, desde la perspectiva adolescente o incluso infantil, le llamaba la atención que todo el resto, weón. A ti el tema de como estas peleas y destrucción total te gustaba, weón. A mí me gusta ver peleas, ahora ya no veo tanto shonen, pero una buena sacachucha es una buena sacachucha, no tengo ningún problema con eso. Entonces, es que para mí como que siento que ahora el tema de las peleas yo lo encuentro como es un espectáculo, entonces era como ya bacán, pero como que para mí el misterio iba de la otra parte. De hecho pensaba mientras hablábamos que me empezó a llamar mucho más la atención que este coronel que estaba, yo no lo entendía las primeras veces que vi, y en las últimas veces fue como, en verdad aprecio mucho este personaje porque era el único que está entendiendo la gravedad de todo lo ocurrido Era y era el escuático. único que estaba intentando hacer algo acá por ello. Es cuático Pero cuando yo era chica yo decía, ay, ¿qué onda esta persona? Sí. de ese personaje, porque de cierta manera una persona que es el único que entiende la situación en que está ocurriendo y si quiere salvar el día de cierta manera, como con una perspectiva positiva de la situación, pero al mismo tiempo tuvo que mamarse e incluso tener que entrar él mismo a la corrupción que estaba en todos lados para poder hacer eso. Sí, les quiero recordar que para llegar al punto en que estuvo en la película tuvo que hacer básicamente un golpe de estado. Golpe de estado, eso es loco, sí. Entonces yo lo encuentro muy brígido eso. Como que creo que en ese instante, efectivamente sí, aprecio mucho ese personaje porque antes no lo entendía. Como que ahora siento que entiendo de qué va, aunque todavía no he leído el manga, y entiendo un poco mejor las ambiciones de los personajes. Pero eso, como que lo tomo como una experiencia completa y de lo imbéciles que son Tetsuo y Kaneda, po. Sí, son unos Si al caros final son unos chicos. pendejos que les Son unos pasa. pendejos, sí. Sí, hubo unos pendejos que les pasaron puras weas que ellos no deberían jamás haber tenido acceso y queda la zorra. En el fondo. ¿Y alguna escena Porque al favorita, Pau? Ah, final. disculpa. Escena favorita. Pensando, creo que la del inicio, cuando aparecen las motos, una de mis favoritas visualmente. Creo que también me intrigaba mucho, pero esto es solamente porque por fin lo veo, que era cuando ven este recuerdo, cuando dicen, cuando se ve como la infancia de los niños y Akira. Esa es como una de mis escenas favoritas, como que las otras digo como ya, bacán, pero están hechas para ser bacanes, no sé cómo decirlo de otra forma. Te llega más. Y que viva la chaqueta de Kaneda. Good for health, bad for education. Bueno, yo quiero esta chaqueta. O por último la bolera, no sé. ¿Le hacen un guiño en King Kong? ¿Esta chaqueta? ¿Una de las Sí, King Kong bueno. gringas? Sí, El piloto sale con la chaqueta. Aquí ya, como estabas comentando, la influencia del mundo es gigante, weón. Desde los Simpsons hasta el conche su madre nazi de Kanye West, weón. Sí, de ver. Así que ahí como que todo mezclado, si la película es demasiado importante. ¿Eso, Pau? Como que no puedo decir una favorita porque visualmente es muy brígido todo. Pero me quedo con esas como cosas que las guardo porque el tiempo me ha hecho apreciarlas más, eso. Bacán. ¿Tú, Toñito, tienes alguna opinión así en general, ya con spoiler? Desátate. Sí, mira, con así como de cosas que me impactaron de la película cuando la vi la primera, y me voy a transportar a cuando era la primera. Sí. Como más frívolo, entre comillas, no tan técnico. Ajá. Bueno, la escena de las motos. La escena de la ciudad de las motos, eso me dejó La marcando ocupado zorra, cuando weón. pelean contra los payasos. Las estelas de luces, la música, como todas las tomas que vi en ese momento, Muy difícil. increíble. Del momento que pone la música acá en la rocola. Sí, desde el principio, Y básicamente. sí. Después la escena cuando Tetsuo escapa de donde estaba prisionero, lo tenían preso. Y se echa a los milicos y todo eso. Con todos esos poderes que hay cuando los revienta y todo ese cuento, me encantaba esa parte. Cuando se mostraba el poder sin mostrarlo, pero la animación rompía los muros y todo ese estillado me encantaba. Y ya los puros pedacitos colgando de los muros. Me encontraba muy, muy, Era muy bacán. Muy, increíble muy la weá. efectista, sí. Cuando el Tetsuo ya está en la ciudad caminando y agarra un pedazo de tela y se lo pone como capa, así, El se queda cubriéndose cha, superior. cha, Sí. chan, chan. Y un tanque le dispara y detiene la mano, o sea, detiene el disparo con sus poderes. Toda esa escena, como que la primera vez que la vi me impactó caleta. Y un diálogo en especial cuando Kei, creo que Kei está poseída ya por los niños. Y hay un Sí. diálogo donde trata de explicar el poder de Tetsuo. Y dice: imagínate si una polilla tuviera el poder del ser humano. Eso es lo que pasa, eso es lo que tiene Tetsuo. Me quedó súper claro como el poder que ya había alcanzado Tetsuo. Imagínate una polilla con un poder del humano. Un humano con un poder, ¿sí? Eso me quedó. Me gustó mucho ese diálogo y me dejaba como todo súper claro lo que estaba pasando. Esas fueron como las cuatro escenas, entre comillas, que me marcaron la primera vez que la decía. Bueno, Bacán. aparte de la explosión final, explosión que es muy bonita, una destrucción hermosa que hay al final. Una destrucción muy da confort, weón. Sí, sí, sí, Sí. sí. Sí, muy, muy bien animado. Y Eso como, son como como mis trabajó escenas Gainax favoritas. acá, de más que tal vez alguien que estuvo metido en Daikon hizo algo ahí, weón. Who knows. Sí, de Escena más. que yo la veo súper, súper Gainax, que es la escena de cuando tienen este. Te muestran esta escena de cuando Kaneda y Tetsuo se conocen en infancia. Y es como la escena cuando las escenas son de Shinji solo, es lo mismo. Ah, como de los No sé si recuerdos. se acuerdan. Sí, es lo mismo. Que tiene como esa luz difuminada, así, suavecita. Y está como atardecer en color frío, eso, exactamente Y eso. bueno, Otomo ha Un medio borroso. comentado, Otomo ha comentado públicamente, un gran fan de Evangelion, lo ha dicho públicamente. ¿Y eso, Toñito? Pero eso. Sí, eso es como que lo más me marcó. Pero no, la película es redondita, siempre me gustó la Bacán. mayoría de su animación, es increíble. Pero esas escenas en especial son las que me. La primera vez que la vi, como que quedé así, quedé loco, marcando ocupado. Tú, Pandurri, cuéntanos qué piensas de esta película en general con spoilers. Mira, yo colgándome de lo que dijo la Bau, a mí todas las escenas de ¿cómo se llama? Del coronel del Chikishima. Todas las escenas cuando ya este loco entiende que va a quedar la cagada y básicamente baja a ver a Akira a donde lo tenían encerrado. Toda esa escena a mí, al principio me provocaba mucha intriga cuando era más chico. Entonces, y ahora cuando lo he visto más allá, la última vez, como te digo, lo vi hace como año y medio, me sigue sorprendiendo como la carga de misterio que tiene esa escena. Sobre todo por la ambientación, que no son escenas, que precisamente contrario al resto de la película, son como escenas muy estáticas, tienen unas tomas muy cinematográficas, pero más bien la animación es estática. Y el peso está mucho en la acción de Shikishima, básicamente. Y a mí esas escenas me gustan caleta. Pero por supuesto que eso es como en cuanto a sensaciones más personales que me ha provocado la película. En términos ya como generales, no sé, pues yo creo que todos coincidimos que la persecución de las motos es una weá increíble. Uh-huh. A mí de la persecución de las motos, yo creo que la toma que más me sorprende es cuando van entrando al túnel. La sale los helicópteros y entran al túnel, weón. Y la weá de los, yo la weá del túnel, yo de verdad no me imagino no sé, un equipo de 30 weones quizás animando esa weá que tú la veís la primera vez y decís, esta weá es imposible que esté dibujada a lápiz. Y está dibujada a lápiz, weón. Sí, ojos así que esta, yo lo comenté mucho técnicamente, esta película tiene CG. El CG más famoso es el de los poderes, cuando el viejo, el doctor, veía el ki, weón, con Dragon Ball Z. Sí. Salía ahí con el... Y lo otro que es bacán, bueno... el tratamiento de la luz, digamos, de los haces de luz, no solamente de los haces de las luces de las motos, sino de la ciudad, los reflejos, en la escena final cuando ya explota todo y queda la cagada, y que cae esta lucecita en la mano de Kaneda, que también está en esta luz filtrándose por entre las nubes. Con esa canción culiada, el coro con el... Que está tan bonita esa weá, yo cada vez que la veo es como... No sé, como que te trae una calma rara. Sí. Porque sabes que algo terminó, pero no terminó bien, básicamente. Para nadie. Y como que uh-huh. y como que este contraste entre la luz filtrándose entre la oscuridad de la ciudad, entre las nubes y todo esto, te da como una paz extraña. Y yo encuentro que el efecto está súper bonito, a mí me gusta caleta. Esa escena me gusta mucho por ese contraste más que nada. Sí. Eso todavía es la favorita. No sé, pues, claro. Y para qué decir, no sé, pues toda la secuencia del brazo de Tetsuo cuando ya se hace cagar y empieza a mutar, es una locura. Yo me atrevo a decir que cuando yo tenía 14 años, hasta ese momento no había visto nada parecido. Yo no soy artista ni nada, pero me imagino al comité de grupo jugando diciendo, ¡ya, hagan esto! ¡Sí! ¡Ya! ¿Y cómo hacemos esa weá? Claro, una weá así. Pero es una locura, weón. Sí, es una locura. Yo de verdad lo recuerdo porque el detalle es muy... Porque digamos, normalmente si los gringos, si hubiesen hecho una weá así, la habrían hecho rápido, explosivo, con harta acción. Pero esta cuestión es como bien gradual. Y digamos, se va poniendo brígido en la medida que la mutación de Tetsuo se va agrandando, ¿no? Hubo planes de aplicar Robotech a la weá en algún momento, pero sé, no, al final dijeron... Probablemente, sí. Al final dijeron, no, sabéis que esta weá es para adultos, así que chao, dejémoslo como está, ¿no? Claro, así que no, a mí todos esos detallitos, así como te decía, temas de luces y estas escenas donde un weón dice, no, vámonos al chancho con la animación, para mí todo eso es lo que me sorprende todavía. Y la música. Eso. Bacancito. Yo cuando era chico, y la vez que la vi, de repente uno conversa con cuáles son las cosas que te llaman la atención cuando eres quinceañero o incluso niño, porque yo estaba recién saltando a mi adolescencia en ese momento. Entonces, obviamente, esta frase que marca absolutamente toda la experiencia de no solo de Akira, sino del anime en esa época, que es no entiendo qué mierda acabo de ver, pero lo mejor que he visto en mi vida. Está guardar el hecho de las sensaciones, ¿cachai? Y cuando, por ejemplo, yo tenía amigos que tenían 13, 14 años y decían, bueno, lo mejor de Akira es la moto, ¿cachai? Como en la moto, que de hecho, si lo pensé de cierta manera, es el pensamiento más canea Tetsuo que podéis tener de la weá. Es como, bueno, lo mejor, ¿cachai? Lo mejor de la película es la moto, compadre. Era la moto de Akira. Sí, era la moto de Akira. Sí, pues la moto. Y que tengo entendido que en el manga no aparece como tal, ¿cierto? No, sí sale, pero tiene algunas cosas diferentes, pero sí sale en el manga, sí. Que bueno, sí, Otomo comentó que se basó en Tron. ¿Vas a ver esa moto? Evidentemente. Sí. Pero caché que para mí las sensaciones cuando yo era chico de la película, no sé si, o sea, bueno, todos tenemos como weas diferentes, pero en general mis amigos que eran como de mi edad me decían, la moto es lo mejor de la película, o de repente para dárselas de edgy y no los culpo por la edad, decían, no, mejor, weón, las mejores escenas son las tripes, la wea, así como que, por ejemplo, me decían que uno de los momentos que más me marcó, porque además no lo entendí mucho, pero increíble, weón, esa escena cuando Tetsuo le da este como shock cerebral y se tira al suelo y imagina como se le caen las tripas al suelo así, ¿cachai? Como ese tipo de cosas que cuando tenés 13, 14 años obviamente te impactan al máximo, ¿cachai? Otra gente era tenía una, yo me acuerdo de la época, pero tenía una visión super Dragon Ball Z la weá, que era, bro, lo mejor son los poderes psíquicos, las peleas. Porque justo estaban viendo Dragon Ball Z, bo, weón. Entonces, claro, compartía esa experiencia. Entonces decía, mira, weón, cómo detienen las balas con el cerebro, compadre, weón. Imagino así con toda esa, con la tendencia guator ebrio sin camisa mezclado con el salvate así, compadre, para atrás, compadre. Entonces, la película tenía como toda esa cuestión. Había gente que la miraba por la violencia nomás. Había gente que la miraba por el gore, weón. Tengo un amigo que la vio porque pensaban que todas las minas iban a salir en pelota, lo cual solamente pasa solamente una pura vez. Bueno, si era así la cosa, ¿qué quieren que les diga? Si éramos caros, chicos, ¿cachai? Entonces, cuando yo la vi, a mí fue una mezcla de, teniendo 13, 14 años, era algo que no tenía una vara de comparativa, porque de verdad no tenía onda, a todo reventar, podría, bueno, y una comparativa súper burda. Pero la única comparativa que tenía en ese momento que era como... era Balkan Crisis, weón. ¿Cachai? Uh-huh. Porque igual Balkan Crisis es Cyberpunk. ¿Ustedes cachan? Entonces, sí, sí. Son los robots y la ciudad y la weá. Entonces como que lo... Ya, puede ser. Pero en el contexto de la historia y todo eso, para mí no tenía simil alguno. Entonces, siendo chico y sin entender eso, para mí era como toda una incógnita. La película era... Era como... ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué todo es tan bacán pero no lo entiendo? Bueno, entonces para mí al principio fue ese choque mezclado con las peleas y mezclado como con esa satisfacción visual de la película. Bueno, a mí mis momentos favoritos son esas cosas que comentó Pandurres, por ejemplo la escena esa de los helicópteros cuando entran al túnel es, bueno, es increíble, conchetumadre, que chistosamente creo que la única película que ha replicado es una escena similar y le salió moderadamente bien en Robin Z, güey. ¡Oh, de bien! Y era como ya bacán y todo, pero para mí las peleas en la raja, bueno, me acuerdo que también otra cosa que me impactaba cuando era muy, muy chico, decía, bueno, esta wea increíble, que la de nuevo, para atrás, compadre, para atrás, era con el era el criodomo en el estadio, los Juegos Olímpicos, cuando sale, sale el cable ese, y se mueve así, y le sale el humo, weón, y decía, weón, y los sonidos y todo, con el soundtrack y la weá, y otra cosa que también cuando chico me dejó palpico porque no lo había vivido nunca en el cine, a pesar de que, obviamente, en mil ejemplos, yo era muy chico, es cuando Tetsuo le tiran el rayo del satélite y el weón va para arriba, y no hay audio, weón, y pelea contra el satélite, y no hay audio, weón. Porque en el espacio no hay sonido, weón. No hay sonido. Y cuando chico yo dije, weón, ¿por qué no suena nada? Y fue como, ay, oh, después lo pensé y dije, oh, coche tu madre, weón. Así como, eran cosas como muy, que pueden ser superficiales, pero era cabrón chico, ¿cachai? Yo digo que muchos de nosotros entramos a esto por la contracultura que era violento, que salían bien en pelota, que la música era bacán y era diferente a lo que escuchaba en la tele o en la radio. Entonces, todas esas cosas al principio era... Bueno, en la cagada y todo. Y el final, para mí era como... no entiendo esta weá. De verdad, cuando era chico yo, bueno, la primera vez dije, no entiendo nada. De hecho, yo debo decir que recién vine como a preguntarme todas estas cosas, a pesar de que un par de mis amigos otakus mayores que yo me intentaron explicar, aunque yo insisto que igual era una mula de ellos también, porque ellos tampoco cachaban mucho, weón. Pero como que era, no, lo que pasa, amigo, es que... Tetsuo al final termina siendo como esta representación de los poderes humanos al máximo esplendor que se escapa completamente de las manos y que tiene que ver también con que Tetsuo, como vivió toda su vida siendo bulleado por ser el pendejo que tenían que cuidarlo siempre, le dieron este poder y se volvió loco nomás, ¿cachai? Como que dijo, tengo el poder que nunca tuve en mi vida, eso que acaba de comentar hace un rato el Toño, que esta es una película sobre poderes, ¿cachai? O sea, sí. No, pero cuando hablo de poder no hablo de Kamehameha, me refiero de poder frente a la gente, ¿cachai? Como de la ambición. ¿Ah? Son diferentes aspectos del poder. Claro, ¿cachai? Él tiene este poder mental increíble que básicamente lo puede usar para dominar el mundo, y también está el poder político. Japón estaba asumido en esta weá posguerra, tercera guerra mundial, que no lo hemos comentado todavía porque había explotado toda esta cuestión con Akira. Y toda la gente que vivía en este gobierno eran completamente inoperantes, eran todos corruptos. Esa escena cuando salen en la reunión, y hay un weón durmiendo, weón, y toda la weá. Entonces, era esta cuestión que además está muy mezclado también. Es obvio que Otomo, tal vez, no sé si lo haya vivido especialmente, pero obviamente está influenciado por las protestas estudiantiles de los 60 en Japón. Sí. Es obvio que sí, lo que pasó allá. Entonces... toda la weá era muy bacán, pero en ese momento para mí era como más como esta expresión, oh, es como un Dragon Ball Z que destruye un edificio, weón. ¿Cachai? Como que esa es la weá. Pero siendo grande, para mí me pegó, primero, bueno, estéticamente, artísticamente, cada vez que pasaba era como, ¿cómo le hicieron, weón? De verdad, era como le hicieron, porque era increíble. Pero para mí, yo puedo decirlo de esta manera, lo que más me gusta aquí era lo que le estaba comentando hace un rato. El tema político, weón, sorry, que le voy a dar una lata a algunas personas con esto, pero... Japón vivió toda esta represión política durante los 60 y 70 en los estudiantiles, y que corrientes de izquierda intentaron contrarrestarlo, y yo siendo algo de izquierda, yo siempre lo he dicho en el programa, yo siempre he dicho, la propia izquierda japonesa dejó la cagada y se le fue de las manos, como era Akira, weón. Se les fue las manos, dejaron la cagada, se mataron entre ellos, weón. Entonces, horrible. Al final, básicamente, el país terminó odiando a toda la izquierda. Entonces, me recuerda mucho como esa sensación, como de Otomo, de haber dicho, ¿sabes que esta weá alguna vez pasó? Y por eso él mismo dice, como te estaba leyendo esa cuña de lo que según él es lo que piensa que Akira es una representación del Showa. Porque él se acuerda de lo que pasó en las protestas estudiantiles, se acuerda de la represión, y se acuerda por sobre todo de los sueños adolescentes frustrados en un mundo de mierda. Yo les quiero recordar que 50 y 60 al principio Japón no lo estaba pasando nada bien, pues, ¿cachai? No. Ah, recién recuperándose, todavía eran mirados como... Eran mirados como igual que los nazis nomás, pues. Es más, yo de repente pienso que con toda la weá horrible que hizo Japón también en la guerra, porque es terrible, igual de horrible que los nazis y toda la mierda, la gran diferencia que viviera, además que Japón vivió por años todo el odio racial, ¿cachai? Entonces, tiene como toda esa cuestión encima que la encuentro reflejada en Akira, y a mí me encanta, yo lo miro como esta perspectiva media política. Eso dice que una gente lo encuentra como too much, pero para mí lo es. De hecho, toda esta escena final de la explosión y toda esa weá que terminan encerrando a... Porque eso es lo que pasa, por cierto, si hay gente que no lo entiende, al final Akira y los caros chicos terminan encerrando a Tetsuo. Sí. Él no muere, por cierto, queda encerrado. De hecho, ellos lo dicen, que weá, que vuelva y la weá. Pero y toda esa escena me recuerda mucho como esa frustración de una juventud postguerra que lo pasó como el pico, weón. Caleta de caros chicos abandonados, gente que se murieron los papás enteros, y fueron huérfanos y tuvieron que vivir como toda esa mierda que viven Kaneda y Tetsuo cuando son chicos, porque obvio que Otomo tuvo que haberlo vivido, tal vez no él de primera fuente, pero sí de sus amigos y cercanos. Sí. Ajá. Entonces cuando lo veo me llega mucho ese lado. Bueno, obviamente las peleas y todo eso todavía sigue siendo bacán, ¿cachai? Todavía lo disfruto. Sí. Pero eso es lo que más me llega. También debo decir que desde muy... Bueno, esto es una cosa casi en el borde de lo... No sé si lo vayan a encontrar cursi, pero para mí siempre fue así, desde muy caro chico, sobre todo yo que... para mí como que todo el tema femenino era muy misterioso e interesante, weón. Yo siempre sufrí por la pobre Kaori, weón. Me daba mucha pena a ella desde caro chico, esa weá de que se daba todo por Tetsuo, tal vez, y Tetsuo en un principio no lo entendía, weón. Era como simplemente esta mina que lo perseguía nomás. Pero ella siempre se preocupó por él desde siempre, y al final termina siendo reventada por él, weón. ¡Reventada! Absorbida. No es absorbida, Toyo, es reventada. Acuérdate que dice que Kaori está sufriendo dentro de mí. No, ella dice, yo siento el dolor de Kaori, pero a ella la revientan. Si de hecho cuando sale esa escena, cuando está el cuerpo, tú podéis ver cómo la sangre se le sale por los poros. Sí, es terrible esa escena. Bueno, a mí esa escena yo que la como que la absorbía. A mí me da pena, porque yo pensaba cuando el chico iba a sobrevivir con el resto, y al final la terminan matando, y ella es como la más inocente de toda la película, güey. Entonces, siempre esa parte la encuentro muy brígida, güey. Bueno, yo obviamente también como era chico, no tan chico como estos caros chicos de la película, pero igual le encontraba bacán también que tenía como toda esta güey, los poderes, güey, no sé. Pero ahora actualmente lo que más me llega de la película un poco como esa crítica social un poco de Otomo en ese momento. Tal vez no estaba criticando al Japón completo de ese momento, sino que estaba hablando de todo lo que él vivió desde cabro chico. Como este es el Showa. Sí, y que también es un poco una reflexión sobre, bueno, lo que hemos dicho harto en este rato, que es una reflexión sobre el poder en términos amplios, porque básicamente el darle todo este poder a Tetsuo sin, no sé, por la preparación, la comprensión de lo que es, te dice también porque, no sé, por una persona común y corriente, aunque tenga acceso al poder, a un poder así de grande, no es inmune a mandarse cagadas monumentales. No, y de hecho se lo come la ambición, sí, pues, se lo come. Y se lo come la ambición, claro. Sí, ¿cachai? Sí. Ah, y por favor, que no se me olvide decirlo, que la otra escena que conversábamos mucho en esa época, incluso tenía amigos, pero particularmente, sorry por, tal vez lo digo como de género, pero lo que me tocaba, sobre todo amigas, que se aterraban, era la escena cuando los caros chicos le tiraban los peluches, ¿verdad? A Tetsuo en el hospital. Ah, sí. Esa canción. Bueno, esa escena es legendaria. De hecho, una de mi grupo de amigas del RAM en medio de la conferencia, el foro que participaba, decía, bueno, hasta ese punto la película la estaba cortando la raja, pero cuando sale el peluche y le sale como la leche culiada, weón, y dije, ¡ah! Así como que se aterró al máximo. Que es muy cuático. Sí. De hecho, sí, esa es como una de las escenas más famosas también. Sí, sí. Porque es la que yo he visto que además la sacan como de contexto para, por ejemplo. Ah, no, y tiene esa escena cuando usan los poesicos y destruye a los hueones, ¿no? Está dibujada tan increíble cuando están en ese pasillo con los milicos, bueno, juegan. En fin, bueno, la cosa es que quería comentar eso, que lo político de la película me llega a caleta sobre, bueno, esa escena cuando este loco, el... ¿Cómo se llamaba, perdón? El Nesu, que era este como líder político y al final, que todo se está yendo a la mierda y se le olvida tomarse los remedios porque se le caen, weón. Y después el weón después termina muerto en la calle mientras ve el otro weón que le había disparado diciendo conchita. Estaba más preocupado de la plata, weón. Sí, echando la plata dentro del maletín. Bueno, yo se los digo, y sobre todo más que nunca, weón, Japón es un país súper corrupto, weón. No tengo ninguna duda. Entonces, ahí, weón, extremadamente dijo la película es la raja, todas las escenas también con, tiene una wea muy Ghibli de la película, que todo lo que tiene que ver como con un montón de gente caminando, weón. Bueno, esa famosa escena de cuando Tetsuo carga el poder y se ay, rompe el puente y la gente se cae, weón. Esa escena es como para mí esa escena es como de Ghibli, weón, porque sale un montón de gente haciéndose mierda, weón. Y eran seguidores de Akira. Sí, que hoy, de hecho, Akira es lo que podía también decir, que esta película tuvo, al igual que Dejar Más Geo, tuvo repercusiones religiosas en Japón. Qué raro. De hecho, yo me acuerdo que cuando lo estuvimos hablando con Armagedón, cuando lo mencionaban, toda esta hueá de su poder psíquico y toda esa hueá estaba de moda en esa época, todas estas nuevas religiones. Y estaba como toda esta gente que, de hecho, no sé si te acuerdas, no creo que te acordís, Pau, ha pasado mucho tiempo, de cuando hicimos el episodio de Dominion Tank Police, uno de los episodios lo había dirigido un weón que estaba metido literalmente así como en la secta New, de los coreanos. No me acuerdo, pero está bien olvidar esas cosas. Sí, pero bueno, la película tuvo... De hecho, yo me acuerdo que, bueno, y de hecho, esto es lo que puedo cerrar el día de hoy, porque se está acabando el tiempo al máximo... Que tenía como toda esta weá así como, no, es que el cuerpo y la mente y la weá, y estaban pasando como todos esos rollos New Age, weón, algunas personas con Akira, porque, weón, esa weá yo la vi hasta con Dragon Ball Z, weón. Yo no sé si alguna vez esa weá lo vivió el Pandurri y el Toyo, pero yo conocí gente que era como, no, es que Dragon Ball Z es bacán porque el Yin Yang y los chakras y la weá, como, amigo, ¿de qué chucha me estáis hablando, weón? Yo lo entiendo que podéis sacar esa conclusión, pero la encuentro, pero tan pasada, bueno, weón, que no sé, weón. Sí, uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy, al principio, o sea, había llegado a esa onda, porque este loco hace wushu hace una cachada de años, y sí, había llegado a conclusiones como esa. Y con Akira es como evidente igual esa weá, y sobre todo porque, y de aquí vamos a terminar con la última anécdota que quería contar para cerrar el podcast. Okay. Bueno, acá sacamos la banderita, mi país, pues sale Homero Simpson, mi país, sale Chile de menciones, weón, porque el manga no lo habían terminado y Otomo no sabía qué hacer, y supuestamente el final se lo dio Alejandro Jodorowsky. Mi país. De Paco, sí. Chile. Chileno de corazón. Bueno, mira, yo me enteré de esa anécdota por maldita sea. Sí. Como le estaba comentando hace un rato atrás, ese video de la entrevista a Jodorowsky está en YouTube. Lo voy a poner en Hanagumi, de hecho. Si es que todavía está, debería estar. Y sale el Pera y el Salfate y le preguntan, ¿es verdad que el final de Akira lo hizo usted? Y el weón de Jodorowsky que dice, sí, bueno, en realidad yo me junté con Otomo en Japón porque me quería conocer cuando estuve en uno de esos tours, porque ustedes cachan de que ese viejo hace esos tours de meta. ¿Cómo se llama la mierda estúpida que es esa? Sorry que lo diga. Psicomagia. La psicomagia, esa basura, sorry, a ver. Tengo una relación muy amorosa. Tengo una relación muy amorosa con ese viejo culiao. Más tirado al odio a ratos, de hecho. Y la weá es que él decía, bueno, sí, nos juntamos porque él me admiraba mucho, la weá. Y supuestamente estaban curados y ebrios. Y Otomo le dijo, no sé cómo terminar la película, no tengo idea qué hacer. Y supuestamente Alejandro Jodorowsky le había dicho qué tenía que hacer. Y le hice unos bocetos. Mira, yo honestamente, hay una parte de mí que cree que realmente la historia es que ustedes cachen lo cuentero que es de Jodorowsky, vos, weón, el viejo es más cuentero que la Es más chucha. cuentero que la Yo tengo una gran pregunta. ¿Jodorowsky habla japonés? No, No. no, no creo. No, ¿Te de hecho habla yo me como en acuerdo que inglés? lo yo hicieron me en acuerdo que inglés, esto fue en japonés. ¿En qué idioma fue esto? No, de Mira, hecho yo me solo con acuerdo eso yo sé que la wea. que Eso. Sí, yo me acuerdo que en esa entrevista Dime. Jodorowsky menciona que estaban con un traductor. Sí, estaban con un traductor, Ah, Pero ya. que en algún momento lo que él le quería comunicar a Otomo era muy complicado para traducir y el viejo recurrió a hacerle boceto en un cuaderno, Mira, una onda yo así. creo, esta es mi opinión, como el viejo es tan cuentero, yo le creo en el contexto de que sí, efectivamente se juntó con Otomo y probablemente Sí, se haya eso es existido posible. una influencia de cómo terminar la weá. Ahora que el viejo haya hecho el final entero, ya como no sé, No weón. creo, yo le Ah, digo unos tips a lo mejor. sí, Unos claro, unos pro tips. tips. No, o sea, mira, yo lo imagino con ese inglés reculeado de Jodorowsky, que you need to destroy everything. Everything will need to be destroyed in order to the life to continue in this universe. Me lo imagino así como, weón, y lo tomo así como, oh, coche tu madre. Sí, weón. You need to destroy yourself in order to do this movie. Me imagino el viejo culiao hablándole a Otomo y puta la weá, weón. Me da tanta risa el viejo, weón. Then Pero. became a speck of dust. Sí, weón. Pero bueno, eso. La cosa es que no sé si tan. Yo creo que es 70% real la historia. Sí. Y lo va a terminar el otro del podcast, que lo voy a hacer mega corto porque no hay tiempo. Este es un podcast dedicado exclusivamente a la experiencia anime. Nosotros hablamos de manga solamente cuando es muy importante. Y solamente quiero aclarar lo siguiente. Sí, señores, el manga de Akira es excelente. Es un gran manga. Y debido a eso, porque el manga continuó mucho más allá de la película y tiene una cosa completamente diferente, que no la quiero spoilear acá porque de verdad que es totalmente diferente a lo que pasa en Akira. Está como toda esa lectura de hace, no sé, bueno, yo soy de una opinión de que ha reflotado más desde el 2010 para adelante, de mucha gente que dice, no, en realidad la película es mala, porque el manga es demasiado mejor. Mi opinión es la siguiente, el manga es súper bueno, a mí lo que más me gusta del manga es que después queda una cagada demasiado estúpidamente brígida, y eso encuentro bacán. De hecho, lo encuentro mejor. Y hay gente que va a decir que además la relación entre Tetsuo y Kaneda está mucho mejor formada y realmente te compras toda esta weá, bla, bla. Perfecto, bacán. Pero para mí la película lo que me hace sentir, como estoy diciendo, en los lados políticos, social y además como acción, como pasarlo bien, y la música y toda la weá, para mí la película es excelente, weá. A mí me encanta la película. Todavía encuentro que me hace sentir este tipo de cosas que puede ser que. Este es un rollo personal y no tiene nada que ver con, tal vez con lo que Otomo quiera decir, muy a pesar de que él comentó de que él es una visión del show entero en su vida. Entonces igual lo entiendo un poco desde esa perspectiva. Pero a mí la película me hace sentir este tipo de cosas y yo encuentro que es súper valorable a todavía, como está diciendo, una película que la encuentro vigente en muchos sentidos. Y desde esa perspectiva yo la defiendo caleta, la valoro, porque el manga es otra experiencia. De hecho hay un rato que se basta con una wea media chonen, weón. Y está bien, ¿cachai? Pero yo puedo vivir con las dos cosas y yo no comparto más nada esa opinión de gente diciendo, no, no, lo que pasa es que la weá es horrible. Bueno, de hecho, es una opinión que no solamente la he visto en Occidente, la he visto. Bueno, hace poco se la vi al guatón de Otaku, un video, que tenía canal de YouTube. Que el weón estaba dando puntaje a la película, el weón dijeron, Akira, 5 de 10, el manga es mucho mejor. Y fue como, puta, guatón culiao. y eso, quería comentar que yo amo la película todavía. Yo leí el manga es una obra de arte, es una, bueno, es increíble, el dibujo es espectacular. Todo lo que quieran, es una excelente, excelente película. Pero no vengan a decir que la película es mala, weón. Puedes decirme que tal vez encontráis el final apurado. Eso lo puedo entender. Pero no vengan a decir que la weá es mediocre o tirada a charcha. Yo la encuentro maravilloso, yo la voy a defender de buen filo. Es como esa gente que me dice, ya pues anima vos esta weá, la hacía en 15 minutos. Ay, no, pero es que da lo mismo. Si lo que pasa es que hay gente que como que tiene esta opinión de decir, no, lo que pasa es que el manga es demasiado, demasiado mejor y me arruina la experiencia del anime. A mí, puta, me ha pasado. De hecho, creo que con la vez que más me pasó brígidamente fue cuando leí el manga de Chikyo Mamote, de Please Save My Heart, que a mí me gustaba el OVA y después cuando empecé a leer el manga me di cuenta que valía callampa, pero no, tampoco lo odio, ¿cachai? Como que son experiencias diferentes nomás, pero a mí, yo con Akira defiendo a mil, bueno, la encuentro la raja, me encanta el final, de hecho, quiero decir eso, me gusta el final, no lo encuentro incoherente, sí. me da lata por Tetsuya y Akira como relación entre ellos, a mí me duele cuando veo la última parte, cuando sale Akira, o sea, perdón, sale Tetsuo cuando le regalan la figura y que Kaneda le haya sacado la chucha, le han pegado, bueno, para ir a ayudarlo, bueno. Entonces a mí me, yo la encuentro hermosa la película, a mí todavía me encanta, bueno, la lleva. Totalmente de acuerdo. No sé si alguien tiene una así opinión es de esto. ¿No? ¿De acuerdo con lo que has dicho? No, es una película excelente. También lo considero una película excelente. En todo sentido. ¿Pau? Yo encuentro que después de la experiencia de ir a verla al cine, siento que no envejeció nada la película. Sigue siendo demasiado vigente y como que no pasó esta cuestión de que pasa cuando ves una weá como de hace cierta cantidad de años, como que no, de verdad se siente súper fresca aún. Eso lo encuentro muy bacán. Es timeless. Sí, porque yo insisto, yo la defiendo caleta. Incluso el propio Otomo ha comentado, sí es verdad que la última parte se me fue de las manos, bacán y todo. Pero a mí me encanta, bueno, si eres más lejos, weón, Steven Spielberg odia Hulk y yo la amo, Garfio. Yo la amo esa película, culia. La amo. Hulk. Me encanta Hulk, weón. Y Steven Spielberg la odia, weón. Tuvo derecho a amar la weá también. Así que claro, eso, mis cabros, se los quería comentar. A pesar de lo increíblemente maravilloso y esencialmente bacán que es el manga de Akira, la película es la raja. Veanla, weón. Llegan. Si es que ustedes, esas personas que le importa una raja los spoilers y nos quiso escuchar entero, la película todavía lo vale. No, hay mucha gente que no escucha y le importa una raja los spoilers, dicen que es entretenido escucharlo. Gracias, sí, sí. Gracias. De hecho, le da más ganas de verla. Eso, yo creo que, no sé si hay nada más que decir, ¿alguien? No, o sea, yo creo que faltó hablar de los Bosus Opus. De los motoqueros, sí. De los motoqueros, que también influenció al... A lo tomo, influenció harto también ese, las bandas rivales, sí, cuando se pelean. Es que como él dijo, es su versión de Showa. Entonces, sí, de seguro de haber vivido toda esa cuestión. Y nosotros, curiosamente, hablamos caleta de eso en el episodio de Kyobao Oriwa, ¿te acuerdas? Pau. No lo encuentro curioso, encuentro que era obvio que hablarse de eso. Que hablar de eso en ese caso, sí. Pero sí tienes toda razón. Eso, yo creo que hablé los saludos por tiempo, cabrón. Se nos fue en volada este episodio. Okay, sí. No, el episodio más largo que hemos grabado. El más largo sigue siendo el de Evangelion. Pero sí, es igual el largo. Es que bueno. Eso. Bueno. Vamos a leer los saludos del día de hoy. Primero tenemos la casa que dice: ¡Aguante el K9999! y el CEO Kirishima. Saludos a los K. Bien, aguanta casa. Saludos. Después está Fran, nuestra amiga de Colombia, que nos dice: les tengo una historia. El 2017, Cinemark Colombia, mira, aquí se vienen coincidencias, hizo por varios meses unos pases de clásicos que incluyó Akira. Por supuesto que fui en Bogotá y la sala estaba llena de otakus. El aire acondicionado no funcionó y casi nos morimos de calor. No. Pero nadie se iba porque era Akira. Yo llevaba varias prendas porque en Bogotá hace frío y me tuve que ir quitando. Y pues iba con un chico que quedó con cara de piedra porque quedé en top, uy, uy, uy. Y después agrega entre paréntesis y dice: ser otaku es difícil. Sí, Saludo a la Fran, que quedó casi en pelota viendo a Kira en el cine. Hermoso. Más en Bogotá que llueve con sol. Sí, pues. Sí. Oye, grande Fran, ojalá un día volver a tenerla. Me acuerdo que una vez a la Fran le tiramos el chiste de que queríamos tenerla en el episodio del Super Libro. Hay que hacer un día el episodio del Super Libro. Ay, verdad, eso fue. Sí, bien. Después mire el Nietzsche, el gran Nietzsche. A saludar a Nietzsche, que dice: con mucha curiosidad de que hablen sobre el apartado técnico y cómo se logró concretar el proyecto. Un saludo grande a ambos. Uf, se nos fue casi todo el tiempo en eso, así que. Espero que haya gustado Nietzsche, un grande Nietzsche. Muchas, muchas gracias. Después viene Akira Mishima, que dice: esta la dieron en Chilevisión hace muchos años, la vi una vez y me voló la cabeza. La sigo viendo cada cierto rato, ya que estoy a punto de lanzar a mi hijo a ver esta obra. Al hijo. Bacán. Saludos aquí. No. Después viene Miguel Uvilla, que dice: la vi en Chilevisión. Como recuerdo de época, puedo decir: ¡el fin se acerca! Bueno, ese comercial de Chilevisión llamó mucha atención a mucha gente. Sí, perfecto. Dice: en su tiempo la encontraba muy oscura y cruda, y Tetsuo amorfo me provocaba miedo, porque yo era un niño. Y que les quede filete el podcast. Saludos a Hayama y a la Pau. Gracias. Gracias, gracias. Después viene el Pewa, que dice: al fin llegó el gran momento. Espero con ansia el post de esta gran película. Y que la primera vez que la vi fue en inglés. No entendí nada, pero aún así disfruté mucho. Saludos, Pewa. Sí, hubo gente que lo hubo en inglés. Grande Pewa. Sí, hubo gente que lo hubo en inglés. Después viene Seikao, que se manda un comentario que lo leí antes y lo encontré hasta chistoso, weón. Mira lo que dice Seikao. Dice: debo decir que cuando empecé a ver anime de forma consciente y buscando contenido, fui adoctrinado a adorar y rendirle culto a esta película sin haberla visto. Pero, ¿cómo? O sea, puede pasar, sí. Demuestro que sí. Dice: en foro, en gente, programas, clip y el Salfate. La vi hace años por el manga, luego vi la película y aluciné. Siendo sincero, en esa época iba de soberbio y comparaba las producciones, los medios manga versus anime, que creo que es lo que estaba hablando hace un rato. No esperaba tanto de Akira, sí. Y buscaba cierta desilusión, pero en ambos medios la disfruté como tal. Esta serie me hizo valorar más la producción pre-2000, incluso noventera. Los te quiero mucho, cabros. Mira, se cae una persona que leyó el manga, vio la película pensando que iba a ser más chacha, porque seguro le llegó todo ese comentario de que él era más chacha que el manga, weón, y le gustó igual, así que... Pagancito, salvo. Ajá. Y ahí está, mira, está en Gecko, que de hecho le leí el comentario y tiene que ver con esto, weón. Y está muy bien, se lo va a leer. Dice: esta película está chida a nivel visual, pero la historia, como en la primera de Duna, dice, de David Lynch. Ocupa tener contexto de material original para poder entender una parte de la película, aunque visualmente igual es atractiva. Eso fue lo que provocaba un fenómeno que yo llamo el efecto Akira. Es decir, la película es muy buena, pero no le llega ni a los talones ni al arte al manga. El manga está más enfocado en la acción y en desarrollar sus personajes, teniendo una narrativa bastante ágil y un ritmo muy rápido en comparación a la película. Y algo que medio me da risa a la película es la gente que le quiere dar mil lecturas, sobre todo sin la trama en sí, mientras que el manga va al grano a la hora de presentar su mensaje. Amigo Angieco, yo honestamente lo digo muy en buena onda, no comparto con usted. Porque, si bien, insisto, el manga es la raja. El manga es maravilloso, yo encuentro uno de los mejores mangas de la historia, o así, Otomo se ganó ese título, no por nada. Pero la película de verdad a mí me influye, ese tema de las lecturas, de hecho es una cuestión súper normal. Yo tengo claro que realmente hay lecturas que se dan como por las ramas de gente y tú dices: ay, no sé, amigo, que te fuiste un poco de la chucha, pero eso es parte del arte, weón. Yo, esa es mi opinión personal, o sea, todo tiene lecturas, todo tiene cosas que se pueden ir al carajo en las lecturas, weón, sin ir más lejos. El extremismo fundamentalista religioso, eso, el leer una sí, weá y entender una mierda, nada que ver. Entonces eso se da. Yo encuentro que está súper bien que darle mi lectura a las cosas. Esa es mi opinión muy personal. Siempre va a haber alguien que te va a decir en 10 segundos: ah, no, la weá es mala, y alguien que te va a hacer un ensayo de una hora en YouTube. Y que está bien, está su derecho, ¿cachai? Está, sí, su está súper bien. A lo que voy es que yo encuentro que la película es la raja. Compararla con la dura de David Lynch, mira, voy a hacerlo súper corto. Yo esa película, la primera mitad la encuentro bacán. La primera mitad, la segunda mitad es una mierda. Es horrible la película culiada. Pero yo no la compararía ni cagando con esa experiencia, güey. Honestamente. No. Encuentro que es demasiado, güey. Pero bueno, está en su derecho en que, se lo digo así como respetuosamente, no comparto. Pero está bien. Saludo en que. Tengo el saludo de Taka Hinotori, que dice: un saludo al gran team de mi corazón, los Maverick Hunter. Así que usted. Qué hermoso. Maravilloso. Dice: Me siento como una novela de Tolkien. Puede pasar el tiempo y los años, pero la gente de ese grupo que viví con Akira fueron lo mejor de mi vida. Mira, qué bello. Todos los años. Ahí la gente que he conocido gracias a Akira, wey. Maravilloso. Oye, los monos chinos y los juegos unen gente. Puede conocerlos ahí a gente marijante. Saludos a gente marijante, por cierto. Yo, no, ahí... Saludos particularmente a la Roku, que la quiero mucho. Saludos ahí a la gente marijante. Los monos chinos cagan la mente. Monos chinos cagan la mente. Sí, eso decía. Sí, después viene el leoncito que dice: la tengo súper pendiente. Uy, amigo. Volveré a este comentario para cuando la haya visto. Saludos a los presentes. Mi única referencia fue la inspiración de Akira, que Luis Haro, un amigo de León, encontró en Tengoku Daimakyo, cuando le hablamos de ese anime en un programa que hace. Mira tú. No, la verdad no cacho, pero bacancito. Bueno, es que Akira tiene un trillón de referencias, tú caché. Oye, gran leoncito, gracias por escucharnos nuevamente. ¿Dice lo que tengo en Twitter? Uno es Vicente Enjus, que dice: mi película favorita de todos los tiempos, che tu madre. Eso. Ah, sí, fue acá, güey. Sí, de hecho ahora me acordé que habíamos estado juntos buscando una manera de encontrar la chaqueta, porque él quería mucho tener la chaqueta. Que la raja. Y lo otro, la Kat nos dejó un GIF, pero yo no sé qué dice, Hayama, te lo voy a poner porque no. Bueno, sé qué que dice. No. Mándalo para acá. Dice Sugoi. Sugoi. Sí, sí, ella. Ah, la... Ay, ¿cómo se llama ella? Ay, debía. La Matsugo Deluxe, pues, grande Matsugo Deluxe, diciendo Sugoi. Gracias. Sugoi. Grande, oye, saludo a Chibi. Justo ayer me acordé de ella, saludo a Chibi. Saluditos, Chibi. Y acá en Instagram me dejaron unos párrafos más o menos. Adelante, Pau. Ya, estos son los más cortitos. Estos son los últimos. Porque sí. Dicen, el Opi dice: acá todavía esperando que salga una versión stock de la moto Caneda. Todos queremos agua, yo creo. Todos queremos ni agua. Ni yo que colecciono figuras ni nada, la quiero. Decoración. Sí. Y está Jeff Not Comics, que dice: por culpa de Akira soy como soy. Eso dice. Eso puede tener muchas lecturas, amigo. Sí, no sé cómo interpretarlo. No sé si es bueno o malo, o es ambas, o no sé. O tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Está en la calle y se grita con su amigo Akira. Consume pastillas buenas para la salud, malas para la educación. Sí. Está Rodrigo Acevedo Pinto, que dice: clásico absoluto, momento crucial para iniciar el camino a convertirse en otaku en los 90. Aunque ya estaba Saint Seiya y Sailor Moon en la tele y ya había visto Robot Carnival en Cartoon Network, fue con esta película de Otomo que descubrí en serio el anime más adulto. La vi en el 96, dice. Supe de ella en publicaciones de los cómics que compraba en la época y pude verla gracias a un compañero al colegio que me prestó la cinta que arrendó en un videoclub de barrio, cinta que luego compré cuando el videoclub remató animes previo a su cierre. Para mí recordar a Akira es rememorar una época súper emocionante de descubrimientos culturales, cinematográficos, pero por sobre todo de esta locura llamada anime, que se quedó en mi vida por siempre. Un abrazo, chiquillos, el podcast sigue siendo lo mejor. Gracias, Rodrigo. Nos manda corazón y demás. Bacán. Yo quiero comentar, Rodrigo, que yo también vi, lo comentamos en el capítulo de Robot Carnival, que la vi en Cartoon Network, pero era tan chico, como dije en el programa, que para mí fue como ¡wii, robots! ¡Wii! Así que no me marcó tanto como Akira, pero fue acuático, fue súper cuático. Porque si hacemos historia, honestamente, eso es lo primero que vi de Otomo. Eso. Bien, ya. Está Kote Kaiser, que dice: ¡Tetsuo! ¡Caneda! Es único anime que he visto más de una vez en mi vida. ¡Oh, wow! Leí el manga, aunque se hayan perdido tanto buen personaje, no desmerece la titánica tarea de traer algo hacia el mundo de la animación hecha por Cell. Fue el golpe sobre la mesa del anime, donde muchas imágenes para el recuerdo referencian todo tipo de medios. Esos fondos, madre mía, cuánto detalle. Ya de por sí el manga es muy detallado en ese aspecto. La música es muy atmosférica. Nunca la he visto en cine. Recuerdo que cuando iba a la media, alguien dijo que la dieron en televisión. No sé si era un dato falso. Ahí dijimos que es real. Es real. Sí, no se pasó con lo de Sunrise, lo del nuevo anime, sí, el proyecto se cayó un poco Ah, después, pero que nunca le ¿verdad? hagan live en action En gringo. el 2019, Oh, en una ¿verdad? anime expo gringa, anunciaron de que Sunrise iba a sacar una producción nueva de Akira. Nunca dijeron si iba a ser película o serie TV, nunca lo aclararon y ya han pasado 4 años y no han dicho nada. Yo creo que lo boicotearon, le dijeron, amigos, no Es hagan que esto. Les cayó la pandemia, bobo. Sí, y Sí, esperemos que qué la bueno, live no lo action hagan. gringa nunca vea la Oh, luz weón, del sol. weón, weón, weón. Esa es una película que no exagero en decir que llevo 25 años escuchando que se viene, weón. Sí. Ojalá que Que no, Leonardo porque no. ¿Para qué? DiCaprio, weón. Que Guillermo No. del Toro, weón. No, weón, no sé, ya, no sé. Ojalá nunca se No, no, no. concrete, ¿Para gracias. qué, weón? No. No. Salud. Ya, acá está Cell, guión abajo, guión abajo, guión abajo, ¡Qué X. sorpresa, el ¿Cómo pronunciar Cel! esto? Dice, hola gente, sin duda su podcast ha sido el mejor descubrimiento del año pasado para mí. Ay, gracias. Conozco el trabajo de Hayame desde hace muchos años y ahora me alegra saber que la línea de su trabajo ahora está aplicada a otra beta ñoña que tenía medio olvidada, pero que gracias a ambos se han reavivado mis pasiones. Wow. ¡Yay! No respecto a la peli, soy de ese grupo de personas que la vio en televisión en horario prime cuando tenía no más de 5 años. No entendí ni mierda y hubieron partes que me daban miedo, pero ya de pequeño Akira me ayudó a reconocer que no todos los monitos eran para niños. Ya adolescente vi la peli nuevamente, pero no tengo tantos recuerdos de la trama, por lo que tendré que volver a verla. Eso, po. Saludos a ambos desde las Alemanias. ¡Ah! Claro. Esta es la persona de las Alemanias. Mira, ¿O esto es la persona de la Alemania? No o sé. sea, bueno, tenemos ¿O gente que estoy nos confundiendo escucha de de persona? varias partes, así que lo agradecemos muchísimo. Él escuchaba el podcast de Keeper Café, me acuerdo perfectamente, una vez lo conocí en persona. De hecho, muchísimas gracias por escuchar Otaku no Chiyo. Yo y la Pau, tú sabes, lo hacemos por amor al arte y lo pasamos la raja, y qué bueno que lo esté disfrutando, y sobre todo que esté redescubriendo la pasión de los monos chinos nuevamente. Dale. Saluditos. Y aquí viene el último de Instagram, que es de Dave Brancini, que dice: es el anime de mi vida. Desde muy pequeño miraba anime sin saber qué era el anime, como macros y series que daban en Argentina. Cuando supe realmente que había una industria de animación que venía de Japón y su mayor exponente en la época era Akira, me llamó la atención y trataba de buscar todo con los pocos recursos que teníamos antes de internet. Recuerdo que en un viaje a la casa de los tíos de un amigo, en la terminal de autobuses, vi que había una revista con el VHS. Oh. Así que tuve toda la semana rogando que nadie la comprara y del dinero que me dieron mis padres guardé 10 pesos, que era el valor de la misma. Era medio de los 90, así que no había otra forma. Pone un emoticón llorando y riendo al mismo tiempo. La compré y el otro día por la mañana la miré y quedé maravillado, signo de exclamación. Apenas terminó, salí corriendo a lo de un amigo que vivía al lado de mi casa y le dije, tienes que ver esto. Rebobiné la cinta, hoy que hace mucho que no escucho la palabra rebobiné escrito, y la volví a ver con él, que también quedó él con la cabeza volada. De hecho, rebobiné con acento, consta. En el 2020 estaba viendo en Valencia, España, y la reestrenaron en cines, digital 4K, Bosé, etc. Y la volví a disfrutar como el primer día. Me quedó largo, pero creo que mi historia con Akira debía ser contada. Un abrazo a los dos, me parece. Muy Muchas bien, te lo gracias. agradecemos mucho. Yo lo único que quiero decir es que me llama poderosamente la atención qué revista viene con Akira completa en VHS. Porque dijo, lo estoy leyendo, dice, vi que había una revista con el VHS. ¿Qué revista viene con Akira completa en VHS de regalo? ¿Con la revista? No sé. ¿What? ¿Qué revista? Solamente quiero saber, Daisy, si todavía te acuerdas, no puedes escribir más a futuro en qué revista era. Sí. Sí, por favor, curiosidad. Curiosidad. Y eso es lo que tengo en Instagram. Maravilloso, muchísimas gracias a toda la gente que nos escribió. Era obvio que no iba a escribir a esta gente el día de hoy una película tan importante, así que vayan a seguir. Justo terminamos la hora. Yes. Señores y señores, obviamente, primero, Toñito, muchísimas gracias por habernos acompañado tan luchoso, sobre todo No, porque gracias a ustedes. salió más o menos difícil y a último momento. Te lo agradezco mucho, amigo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarme, como siempre, a su disposición ahí, cuando Maravilloso. quieran, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Y qué decir de Bandurri, un grande unido de Chile? Gracias, cabro, como siempre. Yo le Bye. agradezco mucho la invitación. Este es un podcast que ustedes saben, a mí me gusta caleta. Y ser parte de él de vez en cuando me llena el corazón. Y nada, pues compartir también la chance de hacer podcast con el Toño, que es un seco, Oh, me gusta muchas caleta. gracias. Así que nada, pues Muchas bacán. gracias. Ojalá que haya otra invitación luego ahí para comentar puro anime viejito del bueno. Viejito del bueno. Está bien, amigo. Sí, viejito bueno. Sí, viejito bueno. Como decía Hirohito, viejito. Viejito bueno. Bueno. Maravilloso. El próximo capítulo de Otaku Luchoso va a ser muy interesante porque nuevamente Sanrio nos viene a tocar el alma en Otaku Luchoso. Que mucha gente que todavía se sorprende, ¿en serio hicieron anime? Uf, hicieron mucho anime y inolvidable anime, que es lo más increíble de todo. La próxima película que vamos a conversar es de Shirisu no Densetsu, o también conocida como The Sea Prince and the Fire Child. Vamos a hablar de esta película, que es una suerte de recontar la historia de Romeo y Julieta, pero al estilo Sanrio, o sea, todos sufren. Ya. Esa es la opinión de la Pau. Ya. Bueno, esa me encanta. Esa es la que quería. Ya. Buenísimo. En otro episodio que de hecho. Sí, depende cómo sufran. Que de hecho, no habíamos dicho, y lo guardo acá. Hay gente que se lo había preguntado, y de hecho vamos a cerrar este episodio de esta manera. Este episodio es nuestra manera de celebrar los 4 años de Otaku Nochoso. Pau, felicidades del 4º aniversario del programa. Felicidades, hemos cumplido 4 años. Sí, como nosotros no grabamos tanto episodio como la vez anterior, decidimos no hacer ese resumen que hacíamos antes. Tal vez, igual con la voz, estamos pensando en algunas locuras y tal vez podemos hacer algo, pero decidimos celebrar nuestros 4 años de Otaku Nochoso con este hermoso episodio, que espero que les haya gustado. Hermoso. Eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nochoso. Rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera, rasera,